Sí, es lo que más nos gusta, si al final eso es lo, el amado Lidl es una mierda. Está claro que este experimento ha salido súper bien. ¡Bien! ¡Bienvenidos, guardianes! ¡Wow! ¡Bienvenidos a esta fiesta navideña de la Guardia del Sí! ¡Wow! ¿Ya habéis oído? Que de momento pues estamos aquí de charleta, hablando un poco de cómo ha vivido el año dado en cine, series, etc. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar un poquito en cine y si nos da tiempo en series, ¿verdad, Cugar? El año ha venido de rebajitas, guapi. Joder. Sí que ha hecho mucho mal el año, sí señor. Nostradamus lo predijo. Y bueno, ¿de qué va a tratar hoy el programa, Cugar? Pues es un clásico navideño, ya sabes, de las tostadas del año. Como un clásico que estés tú aquí. Claro, en Navidad. Yo es que a mí me gustan mucho las tostadas. Es un término creado por Cugar 19. Sí. La tostada del año. ¿Y por qué tostada? No porque no estén ricas, sino porque cuando se caen siempre por el lado de la mantequilla. Toma, lógica, Cugar. Igual que las películas. Tú vas a ver una película, te emociona y ¡pum!, se ha caído por el lado de la mantequilla. Es lo que les pasa. Lo irá todo. Vamos a contratarla para el departamento de continuidad de la Guerra de las Galaxias. Oy, oy, oy, oy, oy. Vamos a empezar entonces con las presentaciones. Aunque ya se han oído sus risillas de fondo. Tenemos por aquí, de momento, a Urko Fernández. ¿Qué ha pasado? Urriola Beitia, no destapes su identidad secreta. ¡Ah! Eso no me lo había dicho. Pasa, bueno, luego cortas y pegas o bueno. Bueno, bienvenido. Desde, como se dice aquí, Asfáltico Partes, desde mucho tiempo que no estaba con vosotros desde Interestelar. Es cierto, porque claro, vale. Las cosas que grabamos son tan mainstream, ¿verdad? Las obras maestras lo dejan tocar. Es mi primera vez con Cugar. ¿En serio? Sí, claro. La primera vez que coincidimos en un programa. El que no es en vivo, claro. Eso es, en vivo hace poquito. Es más, me lo he encontrado esta semana, cruzando la carretera. Pues como la gallina. Bienvenido entonces, Urko. ¿Estás preparado para traer todo este repaso del año? Sí, bueno, lo que he visto, sí. De tostadas y pero cosas buenas también, ¿no? Sí. De todo. Eso te va a... Recomendaciones y también las decepciones que nos hemos llevado con esas cosas que esperábamos mucho y luego ha sido pua, pua, pua, pua. Los efectos especiales. Bueno, según tú, Urko, ¿ha sido un buen año, un mal año o un meh año de cine? Pues mira, me ha gustado ese último que ha dicho, un meh, básicamente. Ha habido de todo, pero ha habido cosas que he dicho, ¿qué es esto? Por favor, no sé, igual he elegido mal, ¿eh? Yo creo que igual habrá sido eso, que he elegido mal. Puede ser, de todas maneras ha habido mucho hype a lo largo del año y eso a veces hace bastante daño. Vamos a continuar con el siguiente colaborador que tenemos por aquí. Antonio Alcaide. ¡Chan, chan! ¿Antonio? Hola, chicos. ¡Oh, ahí está! Aquí estoy. Cugar, sabes que me da miedo, ¿no? Pero voy a intentar superarlo. Nah, ya sabes que no. ¿Miedo a la oscuridad? Nah. Miedo tú a mí, que va. Hasta que la veas en vivo. Doy más miedo. Sabía. Yo no lo he dicho. ¿Qué va? Voy a esconderme. ¿Estás preparado entonces para esto que hemos hecho, que estamos haciendo, que estamos a medio hacer? Sí, yo encantado de estar en las tostadas. Ya sabes que generalmente es más mierda que soltar que cosas buenas, así que para mí es un programa especial. Joder. Viva la Navidad, la cual detesto. Viva el Lovely Hater. ¿Qué vas a decir, Cugar? Claro, no, que digo que llegas cracheando, Antonio. Sí, tiene problemas técnicos. Sí. Pero bueno, cuando arranca ya como él, cuando salta todas sus entradas triunfales de Antonio. Sí. Maravilloso, este es su programa. Entonces, tu año cinéfilo, entonces, ¿cómo lo definirías? No, mi año ha sido bueno porque he intentado ver cosas que más o menos tuvieran atractivo. No he ido a ver cosas que tenían pinta de mierda, las he visto en casa. O sea que realmente las de cine han sido buenas, salvo alguna que no hay más remedio que tragarse todos los años, pero han sido un par nada más en cine, así que el año ha sido generalmente bueno. Eso de tragarse, barriendo la mierda para casa, o como la mierda la veo en casa. Ha sonado raro. Sí, porque hay que tragar. Sí, sí. Joder. La mierda siempre debajo de la alfombra. Vamos con el siguiente colaborador para hablar de esta mierda. También tenemos Javier Carrillo. Hola a todos, aquí a iniciarnos en esto de las tostadas, que no sé muy bien cómo va, pero yo más o menos como Antonio, he ido poco al cine y lo que he ido ha sido muy elegido, y entonces pues me he perdido mucha mierda, creo. Ustedes hablan de muchas, y entonces hay algunas que ni he visto, ¿no? Por ejemplo, la de esta del Escuadrón Suicida, por ejemplo, yo no la he visto. Uh-huh. Bueno, todo el mundo la pone a parir, ¿no? Hay gente que la defiende, hay gente que no está hoy por aquí, pero bueno. Yo estoy a punto de verla, estuve la semana pasada, pero ahí la tengo. Pues ten cuidado, aléjate de la versión extendida, aunque yo de ti me dejaría de todo. Lo digo es por él, es Urko. A Urko no le va a gustar eso, no, pero no te va a gustar nada de nada. Bueno, no, pero hay que ver de todo. Hay que igual algún chiste te hace así como. Pero no, poco. Bueno, pues, ¿qué más? Bueno, tu año, Javi, cuéntame. En general, bueno, siempre aparecen cosas buenas, sobre todo en la época más pegada a los premios, pero que es casi a principio de año, porque estaba buscando ahora aquí en Film Affinity las fechas de estreno de las películas y no me aclaro muy bien. Sé que el otro día tú mandaste un archivo de los estrenos de 2016, que es de lo que se supone que vamos a hablar, pero no, por ejemplo, yo creo que Los Odiosos 8 se estrenó en 2016. Claro. Sería en enero. Claro, sí. Vale. Bueno, entonces más o menos estoy... Ha habido buenas películas y creo que las peores no las he visto. Las que han sido quizá grandes decepciones, como esta del Escuadrón Suicida, que he escuchado que no, que decepcionó mucho, o tampoco he visto Batman contra Superman. Fíjate tú. Voy con cierto atrás. Ya somos dos, yo tampoco he visto, tampoco. Bueno, pero... ¿Tampoco la visto? No. Bueno, en eso somos parecidos. Bueno, pues vamos ya. No me urgen mucho algunas. Ya iremos hablando de ellas o de todas estas cosas, igual nos sorprendemos con alguna recomendación. Vamos a ir con el último colaborador que tenemos de momento, porque hay sorpresas en Navidad, ¿verdad, Cugar? Ah, sí. ¿Puede haber? Buenas, malas, regulares, hay de todo. Hay de todo. ¿Quién es el último colaborador de hoy? ¡David Fresneda! ¡Bienvenido! Hola, hola, por fin grabáis a unas horas prudenciales. Que pueda estar aquí con vosotros, tío. Ya te digo. Por Dios, bueno. Es que es difícil hablar con vosotros por aquí por Skype, ¿eh? Bueno, la madruga soy yo, ¿eh? Yo me despierto a las 6:30 de la mañana. Pues tengo que decir que es mi primera vez con Urko también. Es que bonito. Ah, qué bonito. Yo decía, sí, yo también es mi primera vez contigo. ¡Qué coincidencia! ¡Cuánto amor pero, navideño! ¿Qué tiene de especial con Urko? ¡Envidioso! ¿Qué tendrá Urko que es especial? Es que me ha dicho, es mi primera vez contigo y me ha calado hondo ya. Ya me ha ganado. Qué bonito, puta Navidad. La primera vez con Urko siempre mola. Joder. Jo, tío, se te van a tirar el cuello por la calle. Bueno, pues yo creo que después de esta introducción tan estúpida como siempre en la guarida, debemos dar por comenzado este programa y abrir, ¿qué? Vamos a abrir las puertas. ¿De dónde? De la guarida del sí. ¿Por qué? Porque venimos de las estrellas. Por ejemplo. ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Wow! Si lo que encontraron en Belén fueron las estrellas de la guarida. We'll be right back. vez te has preguntado por qué eres como eres? ¿Por qué las pequeñas cosas son tan enormes para ti? ¿O por qué tu mente viaja por mil aventuras? Tienes la respuesta. Eres único. Eres cada película que ves, cada canción que escuchas, cada libro que sientes, cada juego que acabas, cada serie que devoras. Cada pedazo de aventura es parte de ti y te conviertes en parte de ella. Atraviesa tu mundo con los ojos y salta con nosotros a través del espacio-tiempo. Llega lejos. Más que nunca ahora, déjate llevar. Un día te despertarás desconcertado por todo lo que te rodea. No sabrás por qué estás aquí, ni por qué el mundo ha cambiado tanto y tú no. Pero no te preocupará, porque sabes que dentro de ti aún hay fuego y pasión. Levántate y alza el puño al cielo estrellado. Sueña con androides, seres de otro mundo, príncipes y princesas y verdes praderas bañadas por el sol. No mires atrás en ningún momento y siéntete parte de nosotros. Eres parte de la guarida del Sith. Nosotros somos parte de ti porque venimos del mismo lugar. Venimos de las estrellas. Todos los domingos a las 10:30 en turradio.com y los lunes en iVoox. Siéntete parte del cambio. Siéntete parte de la guarida del Sith. Y ya estamos de vuelta, chicos, para traer toda esta cosa que tenemos por aquí. Y vamos a ir, creo que... Vamos a empezar por las decepciones, casi lo mejor, ¿no? Sí, deberíamos. Empezamos por las decepciones y creo que es justo y necesario porque, bueno, las recomendaciones las dejamos para la mitad, que es lo que más o menos... ¿Por dónde has dicho que vamos a empezar? Decepciones. Tostadas no, decepciones. Ir preparando las decepciones, chicos. Vale. Pues vas a empezar tú, Javi. Pues bueno, en cuanto a decepciones, las mías no son muy frikis, que digamos. Para mí una decepción clara, y además aprovecho cualquier programa en el que salgo me invitan para ponerla a parir, la película Spotlight, que es la que ganó el Oscar, que a mí me parece una tostada, pero de esas, de las que cae con la mantequilla, como dice Cougar, la mantequilla hacia el suelo. No, es una película que no me gustó nada, Spotlight, e incluso añadiría también, aunque está un poquito mejor, La Gran Apuesta, que fue denominada mejor película y tampoco me gustó. Jo, pues a mí La Gran Apuesta sí me gustó. Spotlight no me he atrevido a verla porque todo el mundo me dice prácticamente lo mismo, pero me atrae el tema, no sé. Es de un periódico, sí, ¿no? Sí, el tema en principio pues te puede resultar interesante, pero es que va. Sí, es que prácticamente todas las demás películas que había ese año me gustaron más. Uh-huh. Mi Spotlight no me gusta nada y La Gran Apuesta es una película que empiezo a ver con cierto entusiasmo, pero me termina cansando. También tanto tecnicismo y tanto rollo, tampoco la vi para tanto, ¿no? A mí sí, La Gran Apuesta me parece que tiene un ritmo ágil, un ritmo divertido. Sí, de ritmo va mejor, desde lo de la otra es que es un... Se parece un poco... Que te quedas dormido, o sea. Se parece un poco demasiado como hermana pequeña de Lobo de Wall Street, la de la Gran Apuesta, pero sí, es algo... Sí, es que también eso le perjudica. Yo creo que una, y se parece mucho, el ritmo de la película es muy parecido, y yo creo que el Lobo de Wall Street es una película que es mucho mejor que La Gran Apuesta, ¿no? ¿Qué podéis decir el resto? A ver, La Gran Apuesta, yo, Spotlight... Diría... Hombre, Spotlight, yo creo que es una buena película, lo que pasa es que no está totalmente desprovista de acción. Ese es quizá el problema que plantea en cuanto al hecho de, bueno, me recuerda mucho a Todos los Hombres del Presidente, por compararla con una película a la que se parece. Es una película que ya digo que no busca solo más que la investigación, y cuando la estás viendo echas en falta quizá la parte en la que hiciera más hincapié en el tema de la pedrastia, ¿no? Pero es que no le interesa, lo que le interesa es buscar esa investigación periodística en la que está empezando la película, y eso es lo que hace que quizá decepcione, ¿no? Pero a mí me parece una buena película, a mí me gustó. No sé si Urko la ha visto. Sí, yo la vi para... A ver, a mí decepción tampoco me... Me pareció una película pasable, entretenida, pero sí que es verdad que lo que noté es en el montaje, no me gustaba mucho cómo estaba narrada la historia. No... ¿De cuál de las dos hablas? De Spotlight, vale. Sí, claro, sí. Y... No sé, me dejó un poco... la palabra no es decepcionado, pero un poco frío la película. Me pareció un telefilme, no sé, de sobremesa. Exactamente, claro, es que yo lo comento desde el punto de vista que claro, es decir, ganó el Oscar a la mejor película. Se supone que ahí tenía que haber algo más de calidad y algo que no nos recordara tanto a un telefilm, como dices tú. Más bien en ese sentido, no estoy diciendo tampoco que sea una absoluta mierda, pero... Sí. A mí me decepcionó mucho. Sí, yo entiendo la decepción si esperabas otra cosa más. Yo es que Spotlight iba un poco... Pues, yo entiendo decepción cuando voy queriendo ver algo guapo y digo, me encuentro con todo lo contrario. Pero Spotlight no iba con ninguna premisa de me voy a encontrar aquí un peliculón y tal. Y dicen, pues bueno, una de estas que nominan a ver qué es lo que hay. Sí. Es que a los Oscars últimamente hay que ir con esa mentalidad, ¿eh, Urko? Me ha encantado. Bueno, esta está nominada, a ver qué es lo que hay. Tal cual. Eso sí. Es. Porque si no te pegas unas hostias... Que se lleve Oscar no significa que sea buena o que precisamente, sea mala, o sea, precisamente. Cada uno... Pero antes había más distintivo de calidad, yo que sé, no sé. Era más fácil encontrar cosas chachis dentro de los Oscars, no sé. Pero porque tampoco había tanta variedad, supongo, ¿no? Ahora sí que hay infinidad de películas de todos los tipos. Sí, eso es cierto. Yo esta precisamente no la he visto por lo que decía Antonio, que al faltar, sé que falta acción. Entonces yo para ir al cine me mola, pues eso, estar entretenido, para arriba, abajo, que si un tiro por aquí, una muerte por allí. Soy más simple, sinceramente. Vale, pues vamos a continuar, pero no sin antes presentar a alguien que ha llegado, y no por la chimenea. ¿Por dónde ha entrado? Pues no lo sé, habrá que preguntar al empleado perro, que no se empana nada. ¿Quién ha llegado? ¡Ha llegado Laura! ¡Bienvenida! Buenas, ¿qué tal? Buenas. Ha sido por la ventana, joder. Sí. He saltado el tren en marcha porque no había manera de que llegara y mira, he llegado aquí. Me he cambiado de ropa porque he venido con la ropa rota, pero aparte de eso, todo bien. Aparte de eso, que no pasa nada. Nada. Vale, pero a Perro 2 hay que darle un correctivo, que debería de haber vigilado un poco mejor. Pues, Laura, cuéntanos, ¿cómo crees que ha sido el año cinéfilo para ti? Bueno, es un año flojito, creo, aunque a nivel de superhéroes hemos tenido de todo, bueno, malo y regulero. Y muy malo. Y muy malo. En calidad de películas diferentes, se está arreglando ahora, creo, de cara a los estrenos que están haciendo ahora en este mes y el mes pasado, que están llegando cositas que están bastante bien. Pero en general, este año, no sé, no tengo muchas cosas, o sea, tengo cosas a destacar, pero... Creo que ha sido más flojo que otros que han habido antes, no sé. Bueno, yo creo que para ello también, que se me había olvidado preguntarle a Cugar al principio, pero claro, como es codirectora, pues se me va la olla. ¿Qué pasa? Que no te he preguntado para ti el año cinéfilo cómo ha sido. Si... ¿Flojo? ¿Flojo? Sí, a mí me ha parecido flojo. Mira que... Pues mira tu lista. Joder, pero la mayoría son tostadas y decepciones. ¿Y las recomendaciones? Tengo recomendaciones, pero... Pero yo es que tengo... hay más películas que esperaba que de las que puedo recomendar. Yo es que tengo como tres veces más recomendaciones. Es decir, que hay películas que me han gustado, pero que tampoco es he dicho, oh, qué pedazo peliculón, que la recomiendo muchísimo. No, pero eso no estoy pidiendo, yo pido recomendaciones. Sí, pero claro, ya que recomiendo, quiero recomendar algo que realmente me haya motivado. No solamente una peli que diga, va, está bien. Luego no. Os iba a preguntar cuál era vuestro peliculón, pero bueno, que no es lo mismo. Vamos a ver, porque voy a mezclar, porque no vamos a hacer un orden así. Vamos a hacer más ecléctico, más loco. A ver, David, una... Dígame. Recomendación. Una recomendación, pues, para salirme del tema superhéroes, porque podría estarme largo y tendido, voy a recomendar El libro de la selva. Bueno. Aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Pues a mí me pareció muy buena, una buena, muy buena adaptación del, de lo que es la, la versión de dibujos. La vimos en casa, sí que es cierto. Uh-huh. Y a menos a nosotros no, nos encantó. Dejando aparte el Rey Louis, que hay, bueno, puntos suspensivos. En general a nosotros nos gustó mucho y fue para mí una muy buena adaptación. O sea que lo del Rey Louis, que es casi lo que más me gusta, a mí no te gustó. Jo, me pareció... No, porque, claro, yo pensaba en la película de dibujos de Disney, esa movilidad que tenía el mono y ese desparpajo que tenía, en la película no lo vi. Entonces es lo que me faltó. No, el resto lo vi todo. Porque lo tornan oscuro, lo tornan amenazador, lo tornan como es realmente un mono. Y o sea, un tipo, vamos, un rey déspota, ¿no? O sea, a mí me gustó que le cambiaran ese carácter. Porque sí que es verdad que la película es básicamente una copia casi de la de dibujos, pero en este caso y en algún otro, pues cambia bastante el tono, bastante más oscura que la de dibujos. No, sí, que yo diga que no, que es lo que menos me gustó, el Rey Louis, no significa que esté bien. Significa que como yo inconscientemente la iba comparando con la de dibujos, fue lo que más se diferenció, ¿no? De una a la otra. Pero que muy buena, creo yo, de arriba abajo. Lo que me sacó de esa escena es que se metió la canción con bastante calzador. Eso sí que es verdad. Sí, que es verdad. La canción... Pero tenía que meterla, ¿no? Sí, porque son las dos más famosas las que metieron. De todas maneras, yo esta la había traído en decepciones. Porque no voy a decir que no me gustó. No puedo decir que no me gustara. Pero me esperaba mucho más. A ver, contarme. Venga, Cugar, que tú la has traído en el otro lado de la baraja. Yo la he traído como decepción. Ah, decepción, pensaba que era tostada. No, decepción. Tampoco... Bueno, hubo momentos que se me hizo un poco pesada, pero tampoco como para ser una tostada. Estas que se cae la mermelada y toca abajo. O sea, y se te pegan los pelos del perro y todo. No, no. Eso no. A ver, igual es que como era una película tan esperada, que cierta persona, cierta rubia, hablaba de los efectos especiales, de que estaba bien hecho y tal, pues yo me imaginaba otra cosa. El niño es un pan sin sal. Es así, un niño que no me vende nada, no me gustó... Pero ya es así, en los dibujos. Ya, pero... No, pero depende de qué dibujos, porque los que había en Antena 3 hace años era un niño con mucho carisma y con grepas ahí, con grepas. De la serie, ¿no? Sí, sí, Bagheera y Balú son amigos. Eso ya era una serie que, joder, que enganchaba, que estaba ahí con los lobos, cada lobo tenía su carácter. Entonces, este niño me parece un pan sin sal. Efectos especiales, los animales, están muy bien hechos, pero la historia me llega a aburrir. O sea, no me cuenta nada diferente. Es la misma historia de siempre, hecha muy bien, pero con un niño que es un pan sin sal. Y no me aporta nada nuevo, ni me genera que quiera saber más, ni que quiera ver más. Se me hizo, a ver si termina ya, se me hizo pesada. Entonces para mí fue una decepción de algo que se podía haber hecho. A ver, también es verdad que esta historia nos la han contado ya 55.000 millones de veces. Pero, le falta más, un poco de mojo. ¿Alguien más que comentarla? Sí, el problema es que en la cuenta. ¿Ves que en la cuenta? ¿Jon Favreau? No sé, a mí claro. Me gustó. No, no es el director. Ah, es vale. No está en manos de la Disney esta adaptación. Sí, siempre ha estado, claro. En Disney, ¿no? Claro. Sí. Pero lo que tienes que hacer es resucitar a Rudyard Kipling y ponerlo de guionista, si es que no hay manera. Pues yo creo, pero que te gusta. Es lo que pasa, que como dice, tío, os sorprende que sea una decepción que inserten canciones, pues normal, la mierda de Disney de siempre. Pues yo considero mejor que la de animación, porque la de animación es vomitiva, pero no creo que sea para verse, vamos. ¿Tú la has visto esta adaptación? ¿Pero estás loco? Pues es que yo... No sabía que no la había visto. Pues... Me llamarás loco, pero te la recomiendo a ti. Joder, la patatú. Vale, creo que... R2, es R2. Ha muerto. A ver, el niño tampoco tiene muchas luces en la peli. Hay momentos que dices, este niño tiene una toba. Joder. Es un niño que se ha criado la selva. Claro, a ver, pero vosotros os ponéis la imagen. Joder, debería ser más avispo porque tiene que usar su inteligencia para sobrevivir. Os ponéis la imagen de la cara del niño y dices, bofetón. Es que dan ganas de hacer zasca. Sí, yo estaba esperando que me dieseis alguna motivación para poder verla, porque estoy totalmente desmotivado y después de lo que me estáis diciendo. Que dice que no, Cugat. Tienes que verla. Sí, venga, va. Te la recomiendo. Sí, a ver, visualmente es lo que hablábamos, que es prácticamente impecable. O sea, yo también es verdad que me esperaba la gran mierda. O sea, yo fui sin hype ninguno. Y claro, cuando ves algo que esperas que sea muy flojo y te ponen eso, pues también es verdad que hay películas que a lo mejor no son tan buenas que te gustan más porque no esperaban nada de ellas. Y a lo mejor me ha pasado eso, pero yo la vi una peli muy correcta y el niño, para grabar sin tener nada alrededor, me parece que lo hace muy bien. Es que no sé. La verdad que digitalmente es apabullante. O sea, a ver, eso sí, yo no me estoy metiendo con los efectos, pero una película, aparte de efectos, tiene que tener algo más, que no te aburra. No, no, yo no digo, entonces, solo estoy alabando. Estás metiendo con el niño en Navidad. A este niño no le van a traer regalos por lo que ha hecho en esta peli. ¡Hala! Animalito, pobrecito. Eso sí, los animales están súper bien hechos, son súper expresivos. Hay monos que cantan. Todo es maravilloso, pero no me convence, no. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente, que es Cugar. ¿A yo? ¿Yo qué? Que nos va a traer una tostada. Una tostada, puf, joder, ¿cuál elijo? Maca, buen día. Venga, esta es tostada tostadón, mejor solteras, toma tostada. Me cago en la leche. Y diréis, ¿cómo Cugar ha decidido ver esta película? Los aviones, muchas horas, es lo que tiene, que al final escoges estas cosas. Buah, madre mía, el amor hermoso. ¿Pero qué película es? Pues es una película de mujeres que están solteras. A ver, como sale la chica esta rubia, que es muy graciosa en algunas películas, pues dices, bueno, ¿cómo se llama? No, Dakota Johnson no, Dakota Johnson... La gordita esta. Eso, ¿cómo se llama? Alison Brie, ¿eh? No. No. Bueno, la que sale... Bueno, esta, la rubita. Pues es graciosa, pero en esta peli es que lo pierde todo. No es graciosa. Y es una película de una chica que decide darle un tiempo a su pareja porque quiere hacer otras cosas, y cuando decide volver con él ya se ha buscado churri nueva. Y está sola, pero anda como a la caza de buscar pareja porque no sabe estar sola, y del aprendizaje que tiene que ser saber estar a gusto sola, no estar siempre buscando el tener una pareja y adaptarte a esas parejas, porque es como cada vez que sale con esa persona hace vida con lo que le gusta a esa persona, o se va adaptando a sus gustos y tal, sino encuéntrate primero a ti misma y a partir de ahí ya, si eso, pues ya buscas una pareja que sea afín a lo que a ti te gusta, no te adaptes tú a los demás. Pero empieza a ser un galimatías. Entran ganas de verla. Sí, a ver. Es un guion original. Sí, vamos, súper original. También es verdad que pues Dakota Johnson es también un poco... es así, un poco sosita. ¿No? Que es la de... Ya la vimos en 50 sombras de Grey, que vamos. Pues eso. Pues eso. Ya le dieron mandanga y ya estaba más sosita, ¿no? Joder, es que el que le dio mandanga también era un poco sosito, ¿eh? Vaya tela, vaya tela, pero esa peli no es de este año. Una pena, si no también la dábamos. Ya le dimos. Joder, y tanto que le dimos, ya verás con la segunda. Pues eso, entre que ella es sosa, el guión no es original, es como caen los tópicos de vas a un bar, conoces a alguien, te emborrachas y te lo acabas tirando malamente, porque pues bueno, al final ni te acuerdas de tal, ni ha sido satisfactorio para casi nadie, bueno, al final te quedas así como pues ¿pa qué? Pues casi mejor sacar el juguetito, que por lo menos más a gusto. Y nada, nada interesante, no nos cuentan nada nuevo, caen en tópicos súper sexistas, tanto feministas como machistas, y va, que no te ríes. Creo que llevas hablando 4 minutos de más de esa película. Sí, no la veáis. No la veáis. Esta es de las tostadas que va pelos y de todo. Joder. No voy a comer una tostada en mi vida, ¿eh? Si se te cae, no, por favor. Bueno, vamos con el siguiente, que va a ser Antonio con una Me va a tocar los huevos. Me va a tostada, Antonio. Así es, ¿me oyes? Sí. ¿Y los demás también? ¿Se me oye bien? Sí. Sí. Sí, sí. Es que estaba a punto de cambiar de dispositivo, pero ya me callo. Entonces, no. O mejor hablo de la... Bueno, sí que es verdad que se te oye un poco... Claro. Sí, pues mientras cambias de dispositivo, cambiamos... De dispositivo. Cambia de dispositivo, Antonio, cambia, cambia. Qué fino. Vamos con... Uy, ¿qué? Cambiar de dispositivo. He cambiado de dispositivo. Vamos a ir con... Pues venga, Carrillo y... Una tostada. Otra tostada. Difícil, ya las tostadas, te dije antes que pocas he visto que me hayan causado una gran decepción. Uh-huh. Por ejemplo, mira, por ejemplo, a mí Deadpool, no voy a decir que es una tostada, pues si no aquí me matan, pero sí, te matamos, sí, ¿no? Pero a mí me parece una película que me digamos hasta me entusiasma durante la primera parte, pero yo creo que después de mitad para adelante decae bastante. Y yo soy, por ejemplo, de los que no espero nada de la segunda parte, porque me temo lo peor dado cómo termina la película. La película sí, yo creo que la primera hora es muy, muy buena. Me gustó bastante. Me divertí. La vi cuando ya ustedes la habían comentado, recomendado, habían spoileado, habían dicho de todo, porque la compré en Blu-ray y la vi. Y me divirtió bastante. Pero después no terminé con el mismo entusiasmo que con la que empecé la película. Pues yo la verdad es que fui en creciendo, así te lo digo. No entusiasmo, porque entusiasmo... Realmente yo con esta película lo que me fui haciendo es ilusiones, porque veía que habían retratado lo que a mí más me gustaba del personaje, o varias cosas de las que más me gustaban del personaje, y no se habían cortado un pelo en hacer cierto tipo de alusiones y cosas en general. Sí, vamos, gamberra pura. Todo muy bien, sí. Entonces, a mí no es ni sorpresa ni decepción, porque me dio lo que esperaba y me dio menos un poquito de lo que esperaba. Yo me esperaba... pues algo más de locura de Deadpool, no solo humor, sino algo más de su locura, que no creo que lo lleguemos a ver nunca, porque es muy difícil de trasladar, aunque la gente siga pidiéndolo, porque la gente sigue pidiendo la locura de Deadpool, cuando no es posible que una persona rompa la cuarta pared, hable consigo misma, tenga voz en off y hable con la gente, interactúe con la gente. Son demasiadas cosas que pueden quedar un batiburrillo loco. Yo creo que más o menos como está hecho es suficiente, ¿no? Pero sí, yo me reí bastante. Bueno, yo por lo que escucho, tú conocías también al personaje previamente, yo te digo. Claro. No conozco del cómic nada, ¿sabes? Sí. Yo la vi como película, te digo, muy divertida. Claro. Muy divertida en general. Pero después me dio la sensación que... Es que claro, esta sí que la vi con un hype, como dicen ustedes, altísimo, porque... Aquí se le ha puesto muy muy bien, ¿no? En los chats y en todo esto. Han hablado genial de esa película. Y quizás, pues claro, la ves con eso... Ver las películas con eso tan tan subido... no buena idea. ¡Qué es Navidad! ¡No San Valentín! Con esa cosa tan subida, el hype. No es buena idea. Quiero saber la opinión de otra persona como Cougar, que Deadpool no conoce el personaje, Masacre, ¿no? O sea, no lo conoce como personaje de cómic. Pues cuéntame, ¿qué te parece a ti? A ver, la película me gustó. Me entretuvo, no me aburrí. Hubo algún momento en el que sonreí. Me pareció un poco excesivo el momento cámara súper lenta para que se vea que estoy haciendo esto y lo otro, con el coche dando vueltas y se ve cómo te pego, cómo la pierna. Eso me pareció como, bueno, venga, ya, abreviando. ¿Que me esperaba más? Sí, me esperaba más de Deadpool. Pero bueno, me gustó. Pero tampoco para tirar cohetes ahí y hacer aspavientos. Simplemente me gustó, pero porque el personaje me parece irreverente, canalla. Empezó la primera parte de la peli tocándonos el corazoncito un poco con la historia que tiene con la chica, con su relación tan super guay y con su enfermedad y todo. Entonces como que primero hace que te encariñes, ¿no? Y bueno, luego como ya después de lo que le ha pasado, pues ya está en plan, me la pela todo. Pero tiene cosas muy buenas, como lo del bar donde él suele ir, de cómo le sacan la cara, qué clase de gente va allí. La historia hilada está bien. Entonces, pues bueno, pues eso. Que me decepcionó un poco porque me esperaba mucho más, sí, pero me gustó. ¿Alguien más quiere opinar sobre ella? David, Laura, estáis deseando. No, que va. bueno, es que, claro, los que seguimos al personaje, después de ver lo que hicieron con él en Lobezno, pues joder, ver esta película fue como ver directamente el personaje de la viñeta. Sí que hay ciertas cosas que le faltan, como ha dicho Asier, lo de las voces en la cabeza y tal, pero sí que ves que es Deadpool. Deadpool es así en el cómic y lo han, yo creo que es uno de los personajes que mejor han llevado a la gran pantalla. Yo es que precisamente por eso no me esperaba tanto, o sea, me dio más de lo que me esperaba, porque conociendo el mundo del cine, pensaba, se van a cortar en muchísimas cosas, y no se cortaron en tantas. Y después de saber de que en la segunda parte saldrán personajes como Cable, por ejemplo, al contrario que Javi, yo le tengo unas ganas inmensas a la segunda. Sí, sí. Una pregunta, ¿os acordáis si fue calificada R al final? Creo que sí. Ya que sí. Creo que fue la primera de superhéroes así que fue calificada como R. Es que ya tiene un listón muy alto. ¿Por qué? No, claro. ¿Y en qué película decís que salía el mismo personaje? En Lobezno, Orígenes. Lobezno, Orígenes. Pero es igual, como si no lo hubiera dicho. El de las katanas que le tapan la boca, ese. Yo ni me di cuenta. Mejor. No, pero, no, es que no tiene nada que ver. Porque no era él, lo llamaban así, punto. No era él. Pero lo hacía él mismo, o sea, Ryan Reynolds sí. Era el mismo. Y de todas maneras, era esa la historia, efectivamente, que era la película de superhéroes con calificada R que había, bueno, y la película calificada R que más ha recaudado en los últimos años. Uh-huh. Es verdad. Sí, no me acordaba de que eso había ganado muchos puntos para que se decidieran hacer más películas calificadas R. Casi ya ha llegado al millón de dólares. Bueno, de hecho han dicho que millones, el Hugh Jackman se baja el sueldo para la de Logan para que sea también calificada como R, me parece. Uh-huh. La película, yo lo que estoy viendo aquí, que costó casi 60 millones de dólares y recaudó la primera semana 135 sí. millones sí. en uh-huh. Estados Unidos. O sea que amortizado, ¿no? Vamos, se han forrado aquí. Uh-huh. Sí. ¿Y a ti qué te parece? A mí, yo la vi y yo opino exactamente igual que Cougar. Lo del tema de la cámara lenta, yo, a ver, no soy nada experto en los superhéroes. Yo no conozco ni conocía a este personaje. Y yo lo veo desde el punto de vista, pues, de película cinematográfica, tal. Sí, vale. Me mola el montaje, pero en conjunto, pues, no me... Me entretuvo la película. Pero, sin más, no me dice mucho. También, pues, porque yo no sé muy bien de dónde viene el personaje, no conozco el cómic, no conozco el tema del superhéroe, no estoy muy metido en ese mundo, entonces no conecto mucho con ese tipo de películas. Es que te pasa como a mí, yo la valoro desde el punto de vista solo de la película. Yo, en cuanto al personaje, no tengo ni idea. Pero sí que es verdad que hace un uso excesivo muchas veces de la cámara lenta. O sea, de grabar a velocidades altas para luego poner en 24 por segundo y que eso parezca. Y es como son planos ahí que se estiran y que creo que son innecesarios a veces. Pero bueno, a mí me saturan en el cine eso. Esa verla en el cine me satura. Verla en casa me relaja más porque esas películas en pantalla grande me vuelven tarumba. Tanto plano para aquí, para allá, esto, lo otro. Salgo vomitando del cine al final. Pero bueno, la vi en casa. Esta es una de las que vi en casa. David, me faltas tú nada más, ¿no? Para esta primera ronda. ¿Para qué? ¿Para hablar de una película? No, yo te he dicho ya, he sido primero, ¿no? Te falto yo. Pues me falta Antonio. Yo tampoco hablo. Que se me escuche. Antonio, no se te escucha del todo bien, pero vamos a intentarlo. Arrancar y no parar de hablar y que nadie interrumpa, a ver si conseguimos que pueda darnos una decepción. Bueno, voy a intentarlo por lo menos, a ver si se me oye. Para mí, una de las grandes decepciones del año es El demonio de Nicolás Winding Refn, o de Neon Demon, que ni siquiera sé si se ha llegado a estrenar en salas comerciales, porque yo la vi en el festival de cine de aquí de Málaga, en el fancine. ¿Por qué una decepción? Bueno, se estrenó, ¿verdad? Sí, en Bilbao se estrenó, sí. Ah, en Bilbao se ha estrenado. Bueno, pues yo es que la vi en fancine y no tengo constancia de que se haya estrenado aquí en Málaga. La verdad, aquí en la gran decepción porque yo tenía hasta el momento de este estreno era defensor de la obra del director Daniel, incluso de Solo Dios Perdona, que es una película lenta y bueno, ya es una película especial que el que me diga que no le gusta pues lo puedo entender perfectamente, pero a mí sí que me sumergió en ese mundo de fantasía visual tan característico, ¿no? Ese paisaje marciano. ¿Qué ocurre con El demonio de neón? Pues que intenta hacer una especie de crítica una crítica al mundo de la moda. La chica Elle Fanning, que duró muy prometedor porque la veo muy buena actriz, lo hace bastante bien. O sea, Keanu Reeves que aparece en el reparto haciendo de villano, creo que cuando hace villano lo hace mejor que en sus típicos registros faltos de gesto, de no sé, es como muy frío, ¿no? Y un actor, ya lo hemos hablado muchas veces, que es un actor pues de villano, tiene esa cara de cabroncete que queda bastante bien. La película pues es otra maravilla visual, con una música increíble, una fotografía increíble, una música de Clint Martínez muy buena, a la altura de lo que venía siendo el trabajo de Renfe hasta ahora. Creo que Drive es la única que puede unificar a todos un poco, ¿no? Drive no convence a todo el mundo. Qué moderno. No, que ha sido. Que sí. Rapeas con tu voz. Vale. Sí. Ah, vale. Drive nos gustó a casi todos, yo creo. Sí, esa sí, yo sí. Creo que ha sido la que más ha gustado a la gente, al público en general, de su filmografía. Sí. Yo opino también que a mí me encanta el director, pero de Neon Demon me dejó un poco frío, que yo creo que tengo que darle una segunda y tercera oportunidad, a ver qué saco de ahí. ¿Algún otro visionado? Segunda y tercera oportunidad. Aquí el problema es que te transportes a lo que el director intenta ofrecer en las anteriores. Una película pues de cine negro, de mafia. Dime. No, es que a veces se te va y viene todo el rato la cobertura. Vete más cerca al wifi, Antonio. Más cerca del wifi. Sí, por favor. No puedo, lo tengo en la habitación. Pues llama al servicio técnico directamente. Bueno, pues entonces me callo. No, vamos a hacer una cosilla mientras. Hemos dicho que faltaba Laura por aquí para traernos su recomendación. Bueno, pues sí, yo voy a traer algo que no, también me voy a alejar de los superhéroes y voy a traer una de las que más me han gustado este año, que aún está en cine, con lo cual si queréis ir a verla yo creo que vale mucho la pena, siempre y cuando os guste el cine bélico. Y es la nueva de Mel Gibson como director, la de Hasta el último hombre. No sé si alguno aquí ha tenido la oportunidad de ir a verla, pero la verdad que a mí este hombre como director, ya quitando que me caiga mejor o peor como persona, siempre que todas las películas que ha hecho siempre me han llamado mucho la atención. Y bueno, aquí que nos cuenta la historia de Desmond II, que fue el primer objeto de conciencia que se alistó en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, lo enviaron a la batalla de Okinawa, pero como sanitario, no fue a combatir. Y la verdad que todos los actores están muy bien. Andrew Garfield para mí hace un papelón y está muy merecida su nominación, y tanto la nominación como la película a mejor película del Globo de Oro creo que estaba. Y es que todos los recursos que utiliza normalmente Mel Gibson aquí se ven. O sea, te enseña una guerra tal cual es. Es un conflicto donde si tira una granada al lado de un tío va a volar por los aires y va a quedar ketchup, ¿no? Pues lo mismo, si vas a ver, es muy cruda y es muy, bueno, súper violenta, pero dentro de eso tiene algo diferente, ¿no? El hecho de que el personaje de Andrew Garfield no lleve un arma y que se dedique a salvar vidas también es, no sé, es muy redonda para mi punto de vista. Y además utiliza muy bien la banda sonora y hay en algunos momentos que se te escapan las lágrimas porque dices, madre mía, como lo crudo que es todo esto y las cosas que tenían que hacer para sobrevivir. La verdad es que la tengo muchas ganas, hay bastante gente contenta con ella. No sé si alguien más quiere hablar sobre ella. Decir rápidamente que yo también me muero de ganas de verla. Apocalipto me parece una pasada, no sé si, supongo que el rollo de la violencia y tal irá, porque él en Apocalipto también era muy explícito con la violencia, pero de una manera muy artística. O sea, a mí me encanta Mel Gibson como director y creo que está creciendo más aún todavía. Y me muero de ganas de verla, Laura, y bueno, pues eso, a ver si a ver cuando la pillo, pero como a mí me gusta en versión original, aquí lo tengo jodido en el cine, pero porque esta no la han estrenado en Bilbao en versión original, pero bueno, la veré, pero tengo un montón de ganas de verla y ya han pasado 10 años desde Apocalipto, o sea que... Sí, no, es que el hecho de que a este hombre, por las declaraciones que hace, ¿no?, que le pasan factura de cara a Hollywood y no haya podido grabar más cosas, yo creo que se está perdiendo un gran director. Y bueno, ya lo veréis en esta, yo creo que se sale vivo. Pues creo que nos has creado hype a los que no la hemos visto. Yo soy de las que piensa igual que Urko, me quedé fascinada con Apocalipto, es una película que... Iba sin muchas pretensiones a verla y salí del cine encantada de ver la película. La he revisionado muchas veces y me sigue gustando lo que me transmite, lo que me cuenta, todo en general. Y creo que también soy de las que opina que Mel Gibson está muy bien como director. La boca le pierde, como bien has dicho tú, Laura, y bueno, pues la verdad es que no había oído hablar de esta película. Estoy un poco desconectada en el tema de ver trailers y tal, pero ya te digo, me has dejado con muchas ganas de pillarla. ¿Quién más pues, queda? ¿Quién más falta? En cine, sí, chicos. Yo iba a comentar eso, que de esta sí que tengo muchísimas ganas de verla, pero tampoco había oído muchas cosas, me pasa como a Cougar, no había oído muchas cosas previas sobre ella. Eso que a mí me encanta, Mel Gibson, Apocalipto, me parece una película grandísima. Braveheart, por supuesto, también. Sí. Y decir de esta que la verdad que me gustaría muchísimo que volviese en los Oscars a llevarse el premio un poco de manera inesperada, porque sería, siendo el personaje que es Mel Gibson, pues sería tremendo. He leído cosas buenísimas de la película, más lo que dice aquí la compañera, que la verdad que me dan muchísimas ganas de verla. Y claro, con un poquito de miedo también, porque es que a mí Apocalipto me gustó muchísimo. Y no sé si estará al nivel o estará por ahí. Es que eso depende de si os gusta el cine bélico o no. Si no os gusta el cine bélico, hay mucha gente que va a verla y dirá, hostia, es que se te revuelve el alma. Y claro, es que te están enseñando un enfrentamiento directo. O sea, la peli sí que tiene dos partes muy diferenciadas. Pero de la mitad hacia el final no le da un respiro al espectador. O sea, es un poco como Rock One. Tiene esa hora final que dices, madre mía. Vale, pues vamos con la siguiente, que nos va a traer Urko. Una tostada. Una tostada. Vaya, hombre, estabas pensando en... Vale, pues una tostada. Vamos a ver dónde tengo... La tenía por aquí, sí. Una tostada bastante... Bastante tostada, pero de estas no que caen con mantequilla, sino de para pegarle con la mantequilla, la mermelada y todo en la cara a Kevin Smith. No sé si habéis visto la de Yoga Horses. No. ¿Os suena? No. ¿Qué? Igual ni os suena. Bueno, pues abstenerse, por favor. La continuación de Task. La continuación del silencio. ¿Qué es que? No es... Antonio quiere decir la continuación de Task, ¿puede ser? Sí, vale. Continúa, Urko. Vale, pues lo desconocía. He tenido pues oportunidad de verla y bueno, pues es que de verdad, prescindible totalmente. Vamos, o sea, una cosa extraña. Además, me acuerdo que vi el tráiler a principios de año. No sé, se estrenó por septiembre y vi el tráiler como en febrero o en enero del 2016 y dije... mira, esta chorrada pues parece que va a estar divertida. Pero vamos, o sea, no tiene... Vamos, no hay por dónde cogerla. Es que es una... Son dos chavalas, no sé si os cuento un poco. Están dos chicas adolescentes. Bueno, adolescentes sí, que trabajan en una tienda de estas, en un 7-Eleven. Y bueno, pues están con sus típicas chorradas de adolescentes. De que si, cuál es la... La que se lleva al chico tal, al otro, quedan para hacer una fiesta en casa de no sé quién, luego van... Bueno, total, que al final la película da un giro y les cuentan una... Básicamente una profesora en el instituto les cuenta, una profesora de historia les está dando clases sobre nazismo, Hitler, quién era Hitler y todo esto, y no entendían nada, y les hace, pues, no sé, les cuenta como una... Se hace una parábola y les cuenta pues como que en los canadienses, transforma a los canadienses, o sea, pasa el tema del nazismo a Canadá, y dice que en Canadá pasó lo mismo. Entonces todos se lo creen, y como es su país, Canadá, pues se acojonan. Y de ahí, pues bueno, luego salen unas chorradas que parece que se ha comido tres ácidos el Kevin Smith este. No os quiero hacer ningún spoiler porque me apetece que la veáis y que digáis luego, vaya suframos, caca de película. Es que... Gracias, Urto. Pero es que no quiero contaros la segunda, o sea, quién aparece en la película y cuál es el, porque es una película que tiene un punto de inflexión y que empieza como la típica chorrada adolescente y luego se convierte en otra cosa totalmente diferente, pero que está curioso porque mezcla fantasía, terror, tal, y chorrada al cuadrado. Pero por eso no quiero hacer spoilers, no me gusta hacer spoilers. Yo estoy pero... viendo el tráiler y bueno, cuando empieza el tráiler dices, pues puede ser interesante, luego dices, oh Dios, ¿qué es eso? Y ya no sé si verla o cortarme las venas, no sé. Sí, eso... Hay cosas raras, o sea, en el tráiler veo cosas raras. Ves cosas raras, ¿no? Unos enanitos. Sí, sí. Ese enanito, esos enanitos es el Hitler canadiense. Sí, el Hitler canadiense que está interpretado, ¿a que no sabéis por quién? No le sacáis parecido, si lo a ver, ponmelo otra vez. Espera, sí, para. Espera, que es que después del microondas no le reconozco. Bueno, eso es como con mucho maquillaje, etcétera, pero es Haley Joel Osment. Sí, Haley Joel Osment, es verdad. El sexto sentido. Y también aparece por ahí Johnny Depp, ¿no? Pero es irreconocible. Y su exmujer. Eso es que no quería decir eso, porque también es. A ver, tiene unos guiños que la película. Yo no me enteré que era Johnny Depp hasta los títulos de crédito del final de la película. Y como que sale también. Su hija. Su hija. Es una sí, de las sí, sale. Sale toda la familia. Bastante... Sí, sí. Y Justin Long y el hijo sí, Jack sí, Deep. Sí, Vanessa sí, Paradise, sí. Paradise. Pero el padre, o sea, Johnny Depp, yo no sabía que salía hasta los títulos finales de la película, pero además está también Stan Lee. Así, ¿eh? Sí. O sea que. Vais a hacer que la vea, mierda. Claro, ya sabía yo. Bueno, pues la veis y luego me decís a ver qué mierda os ha parecido. apunta. Sí, yo bajo. Pero primero tengo que ver Task, que no tendrá mucho que ver demasiado, pero oye, algo tendrá que ver. Vale, pues yo esa no la he visto, igual me he perdido algo ahí, pero bueno, para mí me parece una tostada terrible esta. Y dura 1:25, o sea que si queréis, es cortita y tenéis un tiempo para malgastar. Es cortita y tenéis tiempo para malgastar. ¡Muah! Sacado de contexto. Antonio, cuéntame, a ver si estás por ahí. Hombre, yo estoy y os oigo muy bien. Bueno, pues inténtalo, pero que cuando nadie hablo, que nadie le interrumpa, por favor, que se le va la voz. Antonio. ¿Y de qué hablo? Dime. Yo bajo. Que no me sale. La de Yoga Horses, la de Kevin Smith. No, Yoga Horses no la he visto. Vi la anterior, que es Task, vale. Que es la que convierte a un tipo en morsa. A un creador de un podcast, que es un tipo gracioso, que va viajando y tal. Y ya era horrible, de mala. He cogido a dos personajes de Task para hacer Yoga Horses, que además son la hija de Johnny Depp y su propia hija, la de Kevin Smith. Pues la línea. Es una pena porque sí no, ya está, déjalo, Antonio. Vamos a ver si hacemos algo contigo. Vamos a ver, me toca a mí. Yo mejor sé, Antonio se la ha atragantado. Esto es como las pasas en Navidad. Vamos a ir. Era corta y tenía tiempo, ¿no? A mí. Bueno, yo voy a ir con una recomendación rápida que me ha encantado. Que él va con lo que quiere, es que pues tiene claro. Un gorro. Venga, elígeme tú. ¿Qué? No. ¿Qué no, digo? No, a ver, no, tú, recomienda. Si yo recomiendo Sara. El niño y la bestia. El recomendador eres. Judines. Vale. El niño y la bestia. Hola. Muy buenas, Natalia. Buenas. Te has metido así hasta el fondo. Bienvenida a la guarida. Muchas gracias, chicos. Justo iba. ¿Me oís bien? Sí. ¿Me oís bien? Sí. Ah, sí. Te escuchamos perfectamente. Vale. No, como estáis teniendo problemas. No, es Antonio el que los tiene. Ah, hola, ¿cómo vas? Hola. Es también tal? Nuestra primera vez juntas. Sí. Aquí estamos, vamos a liar, ¿eh? Ya te digo. La primera vez en la guarida, además de Natalia. Sí, la primera vez. ¡Welcome! Parece que tenemos problemas porque a Urko también se le ha ido. Estamos perdiendo a la gente, por favor. ¿Qué está pasando? Añade a Loren. Loren también está por aquí. Vale, pues vamos a añadir también a Loren. El efecto 2000 está llegando. Vale, pues primero tú, Natalia, cuéntanos cómo ha sido tu año, cinéfilo. ¿A favor, en contra? Pues como las de todos, ¿no? Salvo que yo las mierdas no me las veo, no me acerco a ellos ni con un palo, o sea que para mí bien. A veces la mierda es una sorpresa. No, pero... Vamos, que no te lo esperas. No, si la mierda huele y sabe a mierda, ¿sabes? O sea que... Bueno, pues vamos con el siguiente, que es Lore Lumière. Bienvenido. Hola, chicos. Bien hallado. He llegado un pelín tarde, pero bueno, como dicen los magos, llego cuando tengo que llegar. Joder. ¿Cómo vais? Y eso que no hemos mencionado a Tolkien todavía. Vaya tela. Bueno, yo en mi línea, sabes que yo, aunque no se me sea Tolkien, yo meto aquí mi cuña. Una pena llegar tarde, porque seguramente Antonio ya va a trolear algunas pelis que me han gustado, pero bueno. No, pero ya hemos hablado del libro de la selva, así que... Joder, vaya mierda. Bueno, pues entonces me voy. Un saludo, chicos. Y de Disney también hemos hablado. Pero bueno, él ya comentaba, ha hecho juego, vaya mierda, ¿eh? ¿Cuál? ¿De cuál habéis hablado? Del libro de la selva. ¿Y qué más? Bueno, de unas cuantas películas hemos ido ya hablando. De Deadpool, para que se desahogue ahí Loren. No, que Loren no hable de Deadpool. Que no hable. Yo ya aquí, entonces ya, yo ya aquí ya no tengo nada que hacer. O habéis comido todas las tostadas, coño, ya, ¿eh? Hay más. Bueno, ¿habéis hablado de Civil War? Todavía no. Vamos a ir con. Mira, Loren, ahí tenemos. Con la... ahí llegará la venganza. Ya, sabía yo que el equipo hater faltaba. Pues ya que, bueno, pues como hay mucha gente, voy a dejar mi recomendación que iba a decir para más adelante. Así que, venga, Loren, ya que estás tú aquí, dame una decepción del año. Una decepción del año, mira, pues yo voy a tirar por la de Woody Allen, porque a mí me gusta mucho Woody Allen, pero esta última noche, la de Café Society, a mí me ha dejado bastante frío. No sé, siempre a Woody Allen se le pide mucho y... La peli no está mal, tiene buenos diálogos y bueno, las personas que cuidan también Woody Allen, pero esperaba un poquito más, no sé, y sobre todo viendo de otras que tiene anteriormente que tienen mucha más chicha. Yo no sé si la habéis visto, pero a mí me ha dejado bastante indiferente. No en plan así, no una mierda de película, porque bueno, Woody Allen siempre tiene un mínimo de calidad, pero por eso mismo, ¿no? Se le pide siempre un poquito más, los diálogos tampoco me... Es que claro, una película en la que los protagonistas son Kristen Stewart, que ya de por sí no digamos que una muchacha que tenga mucha expresividad ni mucho carisma, es que y el sueño. Actor de Jesse Eisenberg es que se juntaron dos muy sositos, ¿no?, en la película, y la peli, ya digo, no me hizo ha sido una pequeña decepción este año. Esperaba mucho de Woody Allen y la peliculita, seguramente Antonio tiene algo que decirme, pero venganza personal con Antonio, ¿no? aquí, no, pero joder, a mí la peli, ya digo, a mí Woody Allen me gusta mucho y por eso mismo yo les pido algo más. A mí me dejó la peli un poquillo frío, la verdad. No sé si alguno de por aquí habrá visto la película. Sí, yo sí la he visto y la verdad es que tampoco me dijo mucho. Y creo que es en parte por el elenco que echa para atrás. ¿Qué vas a decir, Antonio? Antonio no dice nada. Me dice está volando energía. Me dice ahora que se está bajando el pobre el café, no. El Skype en el móvil, a ver si puede cambiar de dispositivo. Entra en la guarida. Pues, ¿alguien más quiere hablar de Café Society? ¿Urko? ¿La has visto? Urko también ha desaparecido. Cri, cri. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Has pasado una bola del desierto de esas por aquí. ¿Y Carrillo? ¿Filtro en la entrada o qué? ¿Carrillo? ¿Está por ahí? No la he visto todavía. Vale. A mí me gusta mucho Woody Allen, pero he oído más o menos lo mismo que han dicho aquí, que no es de las mejores. También hace unos cuantos años que tiene algún acierto que otro. A mí siempre me interesa porque siempre me hace reír y siempre me saca algo, pero la verdad que ha pasado bastante desapercibida esta última. No la he visto todavía. Es que ya os digo, es que tiene el sobrenombre de Woody Allen y eso le juega en su ventaja, pero si no supiera que es de Woody Allen, una película romántica bastante normalita, ¿eh? No tiene nada así que destaque realmente. Se nota sobre todo la mano de Woody Allen en el tema de la ambientación y la banda sonora, que siempre es una gozada en las películas de Woody Allen. El uso del jazz y todo eso, sí. Bueno, y la ambientación mola mucho, está ambientada en la época, digamos, la época dorada de Hollywood. Y está bien eso, ¿no? De meter un poquito como se movían las estrellas en esa época, siempre con muy, muy ostentoso, pero el interés romántico, ya digo, no sé si será por los actores, es que son los dos súper sosos, joder, y incluso el guión y los diálogos, que siempre el punto fuerte de Woody Allen, en esta película me han parecido bastante normalitos, la verdad. A mí me ha recordado un poco el guión, sobre todo, más o menos a la película del apartamento, ¿no? Que está el pringado que se enamora de la novia del jefe y sí, la verdad. Pues sí, más o menos podría ser comparable. Eso. Pero claro, está años luz. Hombre, por supuesto, eso no, yo no estoy comparando en ese sentido. Sí. Así pues, que bueno, desde aquí al que le guste Woody Allen, tiene sus cositas buenas, porque Woody Allen es Woody Allen, bueno, pero para mí desde luego es una película menor en su filmografía. Pues ya sabéis, chicos. ¿Ahora se me oye así? Ahora se te oye, Urko. Vale. Bienvenido de nuevo. ¿Tú lo has visto? He arreglado el problema con el micro. Yo no la he visto, no, pero iba a decir que Woody Allen es un autor que siempre iba al cine a verlo. Con una amiga, además, siempre íbamos año tras año, los 90, pipa, hasta que ya llega los 2000 y no me acuerdo qué. Y ya, pues, voy cogiendo un poco, como hace tanto, estoy por Blue Jasmine. Me falta ver Blue Jasmine. De ahí en adelante. Pero, bueno, pues, lo voy. Antes era un fan incondicional, pero ya me cargó excesivamente. Porque hace tanto y tanto que no doy abasto, no doy abasto. Con tanto ya hace tantas guías de viaje, ¿verdad? Sí, un poquillo, sí. Bueno, Vicky Cristina, la de Barcelona, esa no me gustó. Horror, ¿eh? Esa no me gustó nada. Bueno, a mí la de Jasmine sí que me gustó, pero la de Vicky Cristina, no, gracias. La de Puya Mía es muy buena, está muy bien. Además, la cancha está tremenda ahí, en esa película. Está muy bien. Vamos a pasar de Woody Allen por encima para ir con Natalia. Bueno. Dime, Urko. No, nada, perdona. Ah, vale. Natalia, cuéntame una recomendación tuya. ¿Una recomendación? Pues aquí va. Ya la he recomendado más veces y la vuelvo a recomendar porque para mí es maravillosa. Y voy con un cine de animación esta vez, que se trata de Kubo y las dos cuerdas mágicas. No sé si alguien la ha visto por aquí. No, pero la tengo ganas, yo también, sí. Yo sí, muy chula. Sí, bueno, pues hablamos aquí de una estupenda fantasía heroica. Vamos... tremenda, que es del estudio Laika, ¿no? Ya sí. Sabéis, ¿no? Las típicas películas stop motion, esas, que la verdad es que es una pasada, el tema que trata, o sea, cómo la peli es valiente en el sentido que trata, que se arriesga a la hora de tratar temas espinosos para un público infantil, al que después de todo es el que está dedicado, digamos, a ese cine de animación. Y joder, a mí la verdad es que me encantó. No sé si está ambientada en el Japón feudal y mezcla pues el tema de la fantasía con las pérdidas. Vamos, es muy emocionante. No sé si ¿Cuál era el título? ¿Habéis dicho? Kubo y las dos cuerdas mágicas. Ah, vale, es que la tengo pendiente de ver, la tengo bajada, sí. O sea, que esa es... ¿Recomiendas, entonces? Sí. La recomiendo. Esa la recomiendo. A ver, Loren, la has visto, ¿verdad? Sí, a mí me encantó. Yo la meto entre las mejores del año, ¿eh? Yo es que también tengo mucha predilección siempre por el cine de animación. Y aquí, joder, encima con el stop motion. Aunque bueno, también hay mucho digital, porque ya hoy día el stop motion se mezcla con el digital, pero... Luego el personaje súper carismático, el niño protagonista, ¿no? Con su parche ahí tuerto... Claro. No te refleja lo típico de siempre, ¿no? El típico héroe así guapete, sino un chaval que tiene una pérdida familiar importante y tiene cierto poder, digamos, a raíz de la música y la ambientación, claro. como dice Natalia, es una maravilla. Y la película es preciosa, tanto visualmente como lo que te cuenta. Básicamente es casi como una fábula, ¿no? Sí, bueno, lo es. Y bueno, y aprovecha esa fábula, digamos, para casi hasta sentar cátedra, digamos, de... Sí, porque toca unas temitas así que para ser una película de animación, es lo que tú dices, no es nada cobarde, ¿eh? Unos temas así bastante espinosos. Tampoco lo vamos a contar, obviamente, para que no la haya visto. Eso es, porque creo que aquí está Laura que quiere verla, que no la ha visto tampoco. No, dando sí, loca perdida por verla, pero no hay manera. No es pena lo que le pasa a ti. Y la banda sonora, que es de Dario Marianelli, que es una maravilla, que encaja perfectamente dentro de la peli, ¿sabes? Y bueno, y yo solamente voy a dejar la frase con la que empieza la peli, que dice: si han de parpadear, háganlo ahora, en el sentido de que no os podéis perder nada dentro de ella. Sí, cuando ya veáis la película entenderéis el contexto de la frase, Pero es una pena, ¿no? Que el estudio este Laika no acaba de tener tirón comercial. Sus películas pasan bastante desapercibidas, tanto a nivel de taquilla como a nivel general, y es una auténtica pena, porque son verdaderas obras de arte. Sí, lo que pasa es que yo creo que en ese sentido no tiene tanto tirón como Disney, por ejemplo, porque la mete en las historias, siempre mete un tono más oscuro que cualquier otra peli, ¿sabes? Sí, y tampoco tira por el... por las moralinas tan previsibles, ¿no? Y no cae en exceso, no mete exceso de sentimientos, o sea, no se pone tan sentimentaloide, digamos. Que no es tan ñoña, digamos. Hombre, yo creo que estáis... Ya decirlo así, pero bueno. Estáis bastante equivocados en algo. Sí que es verdad que no es Disney, tampoco tiene los años que tiene Disney, pero... No, claro, evidentemente lo estamos comparando. Esta empresa... es bastante reconocible. Las películas que ha hecho, todas han sido bastante populares y han tenido una buena recaudación. Coraline, Paranorman y Box Trolls, que para mí es la que más me ha decepcionado de todas. Sí, igual, sí, la peor, creo. Son bastante conocidas, a eso voy, que no pasan tan desapercibidas como otras tantas compañías que hay. Que pasa, claro, más desapercibida. A lo que yo me refiero es que no tira por el convencionalismo, ¿no? Digamos que no aspira a ese sentido más comercial que Disney. Hombre, estoy mirando la taquilla de la película y ha hecho 69 millones de dólares a nivel mundial, ¿eh? Esta última, muy poco, sí. Muy poco. Sí. No, es que ha tenido poco tirón, ¿eh? Y la peli es una maravilla, de verdad. Y la técnica de animación, que yo me la bajé. Bueno, la tengo para ver. Porque no sé si es stop motion, está con ordenador. Stop motion lo mezcla, digamos, el sentido, vamos, usa los decorados artesanales y los monigotes esos también gigantes, pues, pero también lo mete en el tema digital. Sí. Pero está muy bien hecho, la verdad es que la peli es una pasada visualmente. Coraline, por ejemplo, en recaudación llegó a los 250 millones. Esa sí funcionó bien. Es que, de hecho, creo que es su mayor éxito, ¿eh? Seguramente. Sí, pero esta, la verdad, es una pena. 69 millones de dólares es muy poco. Y además la primera costó 60. Hombre. Es que ni siquiera ha llegado a cubrir gastos, como quien dice. Una pena. Siempre que pincha una compañía cuando está despuntando, hostia. Lo que pasa es que yo también creo que ha tenido mala suerte por la fecha también en la que se estrenó y ha pasado un poco desapercibido, por eso yo creo. Tú, Urko Alcaide, ¿has visto Kubo y las dos cuerdas mágicas? Pues no la he visto todavía, pero la tengo pendiente. O sea, hay un pase de prensa ya bastante bueno por ahí y quiero verla. O sea, la tengo. La he visto yo, Antonio. El pase de prensa, ¿no? Sí. Sí, bueno, estoy en ello, pero tengo en la lista algunas, incluso una que me ha recomendado Loren, que bueno, la dijimos ayer, incluso la de la autopsia de Jane Doe, que la tengo por ahí, también pendiente, que incluso puede que la vea esta noche, pero la de Kubo me interesa porque las críticas son muy buenas y evidentemente no es Disney, así que le daré una oportunidad. Ahí. Me ha encantado recuperar a Antonio Alcaide, por fin le tenemos de nuevo, bienvenido. Hola otra vez y espero que se me escuche mejor. Se te escucha mucho mejor, sí señor. Siempre hay una oveja negra en la familia. Sí. Cosa de las cenas navideñas. Yes. Vamos puta a... Navidad, puta Navidad. Venga, Cugar, te toca. ¿Qué me toca? Elige, decepción, tostada o recomendación. Decepción. Pues ahora. Ah, yo. Vale. Decepción, buah, es que tengo tantas. Para que abre. Vamos a empezar a abreviar porque venga, si no... va. El bosque de los suicidios. ¡Oh, Dios! ¡Uf! A ver, tengo dudas. A ver. Esa la he visto. Pero esta la podría poner tanto en decepción como en igual hasta en tostada. Joder, igual. Yo creo que en tostada. Más que decepción, ¿eh? Hombre, me da pena tostado. Ponerla directamente en tostada. Me da pena. Es como que la mantequilla todavía no está ñurgada. Pero a ver... tenía muchas ganas por la historia que iba a recrear, por toda la historia que se genera frente a ese bosque. Yo esperaba que la película nos contase mucho más sobre toda la leyenda que de la gente que va a ese bosque, de las almas que se pierden allí, de que la gente nunca vuelve, y algo te cuenta, pero poco, y lo cuenta de una manera que, lejos de dar miedo al espectador o de crearle una angustia o algo así, porque está caracterizada, porque, o sea, está denominada como cine de terror, ¿eh? Lo que piensas durante la mayoría, la mayor parte de la peli es: pero tía, eres tonta. Pero tía, ¿qué haces? Pero corre, pero haz. Es decir, lo típico de las películas de terror malas. Cae en todos los tópicos de las películas de terror que dices, venga, hombre, que nadie caería. Es decir, tú vas a un sitio, lo típico, no te quedes solo, se queda solo. No hagas esto, lo hace. No te... Nah. Es como, me voy a un bosque y... Lo típico, me voy a un bosque y me voy... Ay, sin móvil, sin batería en el móvil. Venga, hombre, ahora mismo todos tenemos baterías externas que se llama power bank. Pues hay que llevar una. Si vas al bosque, lleva una linterna, lleva chocolatinas por si tienes hambre. Y caen todos los tópicos. Es verdad, es... ¿Por qué no se suicidó directamente al principio de la peli? Eso dice, claro, claro. Yo creo que la peli tira más a eso, ¿no? A dejarte la moral, te dan ganas de ir al bosque ese solamente para suicidarte. Exacto. Después de ver esa peli. Entonces, después de todo el hype que te crean y ves... Bueno, aparte, es que no sé ni cómo expresarlo. Tú, es un diccionario, ¿eh? Sí, sí, sí. Estás acostumbrado a ver a esta actriz en Juego de Tronos y aquí dices, ¿qué le ha pasado? ¿Le ha pasado un camión por encima? ¿Qué desmejorada está? ¿O es que hacen mucha chapa y pintura en Juego de Tronos? Porque aquí está como añurgada. Tiene cara de muy mayor. Está dejada. Muy, muy dejada. Igual es la pena de que va en busca de su hermana. Yo creo que es eso. Pues la ha barrido esa búsqueda. Y... cara de no enterarse de nada la tía, ¿sabes? También, es que no se entera de nada. Es como... cuando ves que te vas a caer, pues dices, pues me tiro. Ella va a caerse totalmente. O sea, decepción total de la película. A Carrillo le ha encantado y por eso tose. Ustedes es que se complican la vida, porque que ven cada mierda. A ver, pero era una película esperada. Esperada. Solo leyendo la sinopsis, el cartel tira para atrás. Es que sí, pero es que nada más empezar ya te empieza con ese filtro de Telefilm total. Pero sí, ya desde que empieza, sí. Creo que la premisa molaba, porque sí. yo pensaba que podía meter un poquillo por el terror japonés, que de tan mal rollo da siempre. Pero claro, es que miedo es que no tiene ninguno la película. Nada, si nada. Más de la mitad pica en el bosque, ahí cascando con esa, el tío. Esa película, que lo que nos atrae de verla es la leyenda japonesa. Eso la es, japonesa. Eso es. Claro, sí. Claro, o sea, no la pueden hacer los americanos porque ellos no la entienden. Y el director lo que va a hacer es hacer algo efectista y punto. La tienen que hacer los japoneses y ya está. Es que se pierde toda la esencia del misticismo que hay en ese bosque. No. Claro, porque no la entienden. Pero creo... es el problema. Que van a hacer otro remake sobre la película. A ver, la cuestión es que pero bien hecho. Esta película ya es un remake japonés, sí, sí, que sí. Yo pido a los oyentes, por favor, que me digan el título, porque no me acuerdo. Y yo esta película la he visto. Y es que es la misma historia de un bosque que está cerca del monte Fuji. Y es igual, una chica que va a buscar a su hermana. Y un documentalista se la encuentra y se introducen todos a buscarla, ¿no? Pero la japonesa le da 100.000 bofetones a esta. Y eso que no es buena, tampoco. Pero Perdón. Sí, sí, no, que iba a decir también que el director de fotografía de esta película sí que es verdad que no ha hecho nada, pero hablamos de la banda sonora y es de Pierre McCreary, que es cojonudo. Pierre McCreary, por ejemplo, es el creador de Juego de Tronos, la banda sonora de Juego de Tronos. O sea, que no, es The Walking Dead. The Walking Dead, perdón, eso es. Eso sí. Que ya tiene por lo menos algo, pero claro, miras al director y es lo único que ha hecho. Entonces, y tienes a Natalie Dormer, no sé. Luego, ¿habéis visto? Porque hablando de eso, yo creo que es el mismo bosque. Yo la que he visto es El mar de árboles de Gus Van Sant. Sí, bueno, es el mismo bosque. Sale Matthew McConaughey, ¿no? Matthew McConaughey, sí, y Naomi Watts, y luego Ken Watanabe, que hace japonés. Y ese mismo bosque. le han maquillado y le han puesto cara de japo. No, bueno, pero quiere decir que... había negros que han hecho de blanco, bueno, no, pero blancos que han hecho de negro también, pero bueno, en este caso, o sea, a ver, el mar de árboles, a mí, que yo pensaba en un principio que estabais hablando, cuando habéis dicho, estamos hablando de esta película, y me he equivocado, no, yo no he visto la que vosotros estáis diciendo, yo la que he visto es la de Gus Van Sant. Esta es un drama, pero bueno, yo la esperaba peor, bastante peor, y me llevé mejor. Esta es del 2016 también, en agosto de 2016, sí, ¿no? Esa sí la he visto yo. Está bien. Está bien, está bien. Esta creo que también la hemos, no tiene que ver igual. Esta también la hemos visto, sí. Yo creo que sí que la hemos visto. A ver, pero la del Bosque de los Suicidios, igual si la hubieran vendido como, como drama, igual pues la decepción no hubiera sido tan, tan acusada. Básicamente la historia. O como comedia, Cougars. Venderla como comedia. No, sí. Y la de Natalie Dormer, ¿sabes? Hombre, yo creo que tendrían que sacar un nuevo género. Pero a ver, que es lo que el es que, tostada, ¿no? De la media. Lo que es curioso es que las tres películas que hemos visto sobre este bosque tienen el mismo puto guión. Sí. Hacer uno nuevo. Es más, la sinopsis de la película japonesa que van a estrenar dentro de, no sé si este año, creo que es este año que viene ya, creo que también tiene el mismo guión. Joder, qué pereza. Y luego el final de la película se ve venir a los 10 minutos de la misma, ¿eh? Sí. Pero es que se ve todo. Es previsible total, todo. Bueno, pero la de Gus Van Sant también la ponen a parir, ¿eh? La crítica. Pero es mala también, ¿no? Es mejor pero que mejor, esta. Pero mejor que la de la otra es. Sí. Claro, sí, la de Gus Van Sant dice que es muy buena. Cuando tiene insomnio dice que está muy bien, ¿eh? Te la pones y te quedas frito. Bueno, una tiene un 3,9 y otra un 5,1. Por lo menos el malo de árboles en Final Affinity y a prueba. Yo no sé si la que dices tú así eres la de... Es la del 2011, que se llama Forest of the Living Dead. Puede ser. A ver, voy a buscarla. Forest of the... Forest of the Living... Of the Living Dead. O sea... Sí, es el nombre ya me da un poco de miedo, ¿eh? 2011 tienes que poner. No sé si es esa. La buscaremos. Mientras, pues vamos bueno, a... Siki. Yo creo que lo que ha quedado claro, yo creo que en el mar de árboles lo importante es que quizás le ponen más nota porque cada actor hace el papel de su propia nacionalidad, ¿no? No, eso es importante, ¿eh? A ver, tampoco es mucho. Como japonés. Dos yankees, el yankee y la yankee y el japonés, joder, el japonoide, no hay más. Pero eso es. Que creo que hace que, no sé si he dicho, Ken Watanabe. Ken Watanabe, claro, sí. Venga, ya pasamos de esta película, por Dios. Y vamos a ir con la siguiente, que va a elegir una de las tres cosas, tostadas o detecciones o recomendaciones, y lo va a hacer Alcaide. Una de ellas, venga, cuéntame. Venga, voy a... ¿Está Loren por ahí? Está. Sí. Vale, pues voy a elegir una en homenaje a Loren, que es tostada muy gorda, que es Swiss Army Man. La película esta ganadora en Sitges, que por cierto me contaron en el Festival de Cine Fantástico de Málaga, gente que estuvo acreditada como prensa allí. Que tuvo más abucheos que aplausos, así que fue una ganadora bastante polémica. Sabéis que bueno, es la película en la que Daniel Radcliffe hace de cadáver, o al menos le sonarán si lo digo así, de cadáver flatulento, que es básicamente lo que desde el primer momento se ve en la película. Tiene también a Paul Dano, que es el náufrago, son dos personajes, que es el protagonista, que es un actor que a mí me gusta mucho desde que lo vi en Pozos de Ambición. Luego lo he visto en Dos Años de Esclavitud, por ejemplo, también en un papel pequeño, pero a mí me parece un buen actor joven, es uno de estos actores que se le ve con talento y bastante futuro. La verdad es que los actores también. De hecho, lo de Radcliffe sería el único punto positivo, porque le viene muy bien para quitarse la imagen de niño mago, ¿no? Es un punto a favor suyo y un paso adelante en su carrera como actor. O sea, no creo que antes de llegar a este punto soñara con tener un papel tan a favor en ese sentido. ¿Por qué tostada? Bueno, yo es que soy un gran defensor del cine independiente. Bueno, los que me conocen ya sabéis que... los que me conocéis siempre tengo alguna película. Por ejemplo, podría hablar de Capitán Fantastic, que es una buena película, la de Viggo Mortensen, que es una buena película indie. Pero yo tenía expectativas por ver esta película. Sabía que era muy bizarra, que era muy rara, pero al ser de corte independiente, bueno, pues esperaba ese toque mágico que suele tener el género, ¿no? Pero no lo he encontrado. He encontrado una película que intenta acercarse a lo que sería pues el imaginario de Spike Jonze o de Michel Gondry. De hecho, tiene una parte que se parece mucho a todas esas películas que tenían en los guiones de Charlie Kaufman, ¿no? Que eran las mejores que tienen estos directores que acabo de mencionar, pero no encuentra esa identidad, no tiene la originalidad ni la frescura, se enquista demasiado la película, se convierte en algo incluso de lo mágico a lo desagradable, ¿no? La última media hora realmente es incómoda y no encuentra su punto de equilibrio, y el final es muy malo, el final la remata de una forma pésima. Entonces, con todo esto, si tendría que ir creciendo, lo que va es al contrario, va decreciendo, y es lo que yo creo que la hace pues una película mala, o sea, no es una buena película, y es raro encontrar una película independiente que tenga este corte, ¿no? Porque normalmente suelen ser mínimo buenas películas, y ahora dejo a Loren que la defienda, que sí que seguro que la ha visto y además creo que le gustó. Pues sí, a mí sí me gustó, y mira que me seguí a ella con bastante curiosidad más que con ganas, y yo sí creo que la película tiene un trasfondo bastante interesante. Te usan, si bien en otras películas la parte SOE o gratuita o en plan políticamente incorrecta, como pues bueno, no voy a mencionar el ejemplo que todos tenemos en mente, lo usan simplemente a recurso fácil. Yo creo que aquí, más allá de eso, me parece muy interesante, sobre todo las reflexiones que tienen los dos personajes. Yo creo que reflejan un poco el quiero y no puedo que queremos hacer todo ante la sociedad, ¿no? Que tenemos que comportarnos de según qué manera. Te lo deja muy, muy claro la película, de que ante la sociedad tenemos que, digamos, tener ciertas normas, no podemos ser nosotros mismos. Y juega un poco con esto la película, ¿no? Además, el personaje de Daniel Radcliffe, yo creo que es casi el subconsciente propio del personaje, de Paul Dano, ¿no? Funciona casi como su propio subconsciente, y además que lo hace genial, ¿no? Yo creo que Daniel Radcliffe, yo creo posiblemente sea el mejor muerto que hemos visto mucho tiempo en el cine, ¿eh? El chaval, yo creo que lo borda. Hay unos ahí medio cerrados y otros medio abiertos. Yo creo que la película, más allá de que tiene tonos muy políticamente incorrectos, bastante surrealista, también juega mucho con el surrealismo, porque bueno, ahí no hay más que ver cómo usa a este cadáver, porque hay que decir que bueno, que la película empieza intentando suicidarse Paul Dano, esto pasa en el primer minuto de película, en una isla, y bueno, ve cómo llega a la orilla un cadáver, se acerca a él, piensa que está vivo, pero bueno, lo único que se da cuenta de que tiene flautulencia el pobre cadáver, por lo que piensa que está, bueno, y usa el cadáver, digamos, gracias a la flautulencia, como lancha motora. Y lo vemos no, es que la película es así, la película es muy bizarra. Sí, sí, es que el título claro, no engaña, es el hombre navaja suiza, Swiss Army Man, o sea, ya de repente sí, lo está diciendo. Sí. Claro, un poco multiuso, ¿no? Es como, yo creo que es el cadáver sí. Con más salidas que hemos visto en la historia del cine, ¿no? Porque bueno, lo usa de diferentes maneras para pescar también, lo usa, que es muy ingenioso, ¿no? Y para cazar, para todo. Para cazar también, exactamente, sí. Pero yo creo que es más allá de ser una comedia de humor negro, los momentos más intimistas de la película a mí sí me funcionan, ¿eh? Yo creo que toca temas así muy, muy personales, ¿no? De bueno, de cómo tenemos que guardar la apariencia entre la sociedad. Y era una película, bueno, rollo toque indie, no una película para todos los públicos, ya digo, bastante particular. Y los dos actores están tremendos, ¿eh? Yo creo que y además que tienen un carisma y un vínculo perfecto, ¿no? Yo creo que tienen mucha buena presencia, tanto uno como el otro se complementan muy bien. Y a mí sí me parece una película bastante fresca y bastante maja, y sobre todo original, ¿no? Que ya hoy día es algo por lo que merece la pena. Urko. Yo estoy con Loren, ¿eh? La película me... A ver, no voy a decir que me encantó ni me fascinó, pero me pareció muy divertida, me pareció bastante original y me encanta el personaje de Radcliffe. No sé, aquí es Manny, se llamaba. Sí. Y lo de los pedos, yo es que los primeros cuando se intenta suicidar y ve el cadáver y se empieza a tirar pedos, esos primeros minutos, esos primeros 5 o 10 minutos, no sé, de metraje, yo no sabía muy bien qué estaba viendo y me empecé a descojonar, dije, ¿esto qué es? Y luego, o sea, que toda la película sea así, a mí me encantó, me lo pasé pipa viéndola. Sí, y es el tema de cuando le mete, no sé si le mete piedras en la boca, no me acuerdo, que luego para cazar. Y el cazar los animales y lo utilizan como arma. Es que bueno, sí, eso es lo que decía Antonio, que es Swiss Army Man, o sea. Joder, tiene una pinta extraña, ¿eh? Yo estoy viendo el trailer, ya había oído hablar de ella y la verdad, me curioseaba, pero ahora ya. ¿Qué vas a decir? Yo estoy con Antonio y con Loren también, porque es que, a ver, la peli es que se las ingenia muy bien para mantener, digamos, un buen ritmo. Y un ritmo durante más o menos la primera parte de la peli. Va bien. Pero es que a mí el final, por ejemplo, me sobró bastante. Muchas cosas. Sí, eso sí. El final sí la remata bastante mal la película. Pero. Que, sí, Natalia. Lo que sí que, claro, yo, por ejemplo, agradezco mucho ese tipo de pelis que son ingeniosas, que yo no tiro mucho por el cine comercial. Y no sé, la peli es del corte de comedia muy, muy negra. A ver. Sí, yo para mí lo mejor de la película, más allá de lo escatológico, y mira que yo soy bastante enemigo de este tipo de humor y facilones, pero es que para mí no está metido como un recurso fácil. Yo creo que forma muy bien porque precisamente todas las virtudes, digamos, escatológicas del cadáver se usan de manera inteligente, porque la película básicamente es una película casi de supervivencia, ¿no? La podemos englobar dentro del género de los náufragos. Cambiamos, por ejemplo, a la pelota Wilson por Daniel Radcliffe, y te funciona igual. Y yo, los momentos intimistas. Bueno, igual, igual no, ¿eh? Tiene mucho más juego que una pelota. Hombre, desde luego. Sí, claro. Tiene esos momentos íntimos entre los dos personajes que yo es que lo vi como muy naturales, ¿no? Son claro. Esas conversaciones que tienes con tus amigos cuando va un poco pasado de copa a mitad de la noche y te sinceras con ellos. Pues la película se sincera mucho con el espectador, en el sentido de la hipocresía de la sociedad, ¿no? De cómo tenemos que comportarnos, sin ir más lejos, ¿no? De, bueno, si alguna vez pues tienes que hacer algo políticamente correcto, no lo haces por el miedo a como a qué dirán de ti. Y la película juega mucho con eso y yo creo que es muy interesante. Eso es, eso voy, que ese mensaje final que nos deja la peli, ¿no? Que podría ser que, digamos, que relata toda la amistad en todo su esplendor, ¿no? Porque superando entre los dos todas las adversidades que se te van presentando. Y no sé, yo lo he visto muy bonito, la verdad. Sí, y luego tiene momentos muy chulos, como cuando, sin decir nada, bueno, los que lo hayan visto lo entenderán y los que no, tampoco ninguna spoiler, pero cuando recrea la parte del autobús, a mí me parece una genialidad, ¿eh? Sí. Esa parte, la verdad que... Pero claro, bueno, eso... y sin ir más lejos, cuando pelean con el oso, eso es súper épico también. Pero claro, luego eso te queda todo en si te lo crees o no te lo crees, porque también te plantea eso al final de la película. Bueno, pues, ¿alguien más quiere hablar de ella? Yo solamente decir de los dos directores, que son Dan Kwan y Daniel Schneier, o como se pronuncia, que son co-guionistas y co-directores y en la filmografía, y son dos, parece una pinta de frikis los dos de espanto, y han hecho un montón de cosas juntos, o sea, son pareja de dos tíos, no sé, pareja artística, vamos, como los Coen. Entonces están empezando a hacer y yo cuando vi... Y digo, pero si no han hecho nada más que cortometrajes y alguna serie y tal, y algo para televisión. Y este es el primer largo. O sea que habrá que... yo, para mí prometen estos dos. Para mí sí. Vale, pues pasamos a la siguiente, que nos traiga Laura. ¿Qué queréis? ¿Recomendación? Lo que más te guste. Esta ronda es... Tostadón. Venga. Las cazafantasmas. ¿Alguien tenía? Lo estábamos esperando. Alguien la tenía que sacar. Tengo dos y me ardía. Básicamente es la única película que no he soportado acabarla. O sea, he visto 56 minutos y no fui capaz de terminarla. Me parece que no han sabido llevar el homenaje, independientemente de que sean mujeres o no las protagonistas, no, eso me daba bastante igual. Pero bueno, luego las bromas son bastante humor muy demasiado chorra. El personaje de Chris, bueno, el Thor este, es ridículo y no hace, no sé, me sobran todas. Es que no hay ninguna que diga, mira, hay un personaje que lo único que tiene aceptable es igual el inicio, cuando ves todo el tema de los fantasmas, que claro, como ha evolucionado la tecnología, pues ves algo mucho más más bonito, más creíble, digamos. Pero el resto de la película, menuda gran mierda que nos han vendido aquí. Y aún suerte que la vimos en casa y no pagamos por ella, porque realmente, no sé, yo no, ni la vi divertida, ni la vi eso, muy simple y sobreactuada por todos lados. Cugar. Yo estoy totalmente de acuerdo. Me pareció un humor soez. No te las tomabas en serio. No te tomas en serio a los personajes porque dices, es que son idiotas. O sea, en la película anterior, en la original, eran personas inteligentes y de vez en cuando hacían sus gracias. Esto parecen unas tías que son tontas. Son imbéciles. Que son retrasadas. Cogen a un secretario simplemente por su físico, que es retrasado. No, lo siguiente. O sea, es que venga, hombre, es que no es creíble. Yo sé que hay gente que no le da, pero lo de esta persona, bueno... que no sabe ni coge un teléfono, por favor, que me estás contando. Es que roza el absurdo total. Y ya cuando se pone a hacer el baile, que creo que eso está hasta cortado. Es el final, lo pusieron en los títulos de crédito, pero tenía pinta de pero, que iba y... Eso es, lo ponen en los títulos de crédito, pero dices, ¿y esto qué es? Es que sí. Lo han intentado meter ahí con calzador. O sea, es que no... Ni cuando quieren, Pues ni cuando quieren hacer gracia, hacen gracia. Eso la chica es. Esta que hace como de Murdoch del equipo A. Sí. Que va de graciosa y yo es que en ningún momento le vi la gracia para nada. Incluso la policía, dices, es que es una policía y parece boba. ¿Qué policía? La cazafantasmas, la mujer de color, era policía. ¿Ah, sí? No, era de seguridad del metro. O de seguridad, sí, perdón. Seguridad. Joder, es que parece también, parece que le falta un chup chup. A ver, es que aquí también es como el japonés hace de japonés, la negra hace de negra, ¿no? Sí, sí. Creo. Pero... Sí, sí, sí. Es gracioso. Tiene que haber una... Solo hay, no, mira, solo hay dos cosas que se podrían salvar, que es el cameo de Bill Murray. Y pues a mí no me gustó tampoco, ¿eh? Y yo digo, eso y el que salió del edificio original. Pero salía, ni siquiera lo tienen, o sea que es para las siguientes, si se imaginan qué van a hacer. No, pues es lo único que te digo, el resto, yo estoy con Laura, fue, bueno, yo estuve en esos 56 minutos y me sobraron 55. Hasta que nos miramos los dos y dijimos, ¿por qué estamos viendo esta mierda? Yo la vi entera. El problema para mí es que yo todo mi respeto, Cuba. Iba empeorando. Sí, sí. A ver, yo la he visto. No, no mejora, ¿eh? También no. Entera. Yo la defendí antes de que saliera porque es una película que había que defender por ciertos aspectos. No porque yo no supiera que esto iba a ser comercial. Hay muchísimas películas comerciales que se venden porque quieren venderlo y no salen así. Me refiero, salen más divertidas, puedes verlas, disfrutar de ellas de una manera o de otra. Es que esta no la puedes disfrutar de ninguna manera. Y lo que cuesta es que encima había gente que la estaba recomendando. Yo aluciné. ¿Y qué se habían fumado aquella gente? No lo sé, gente defensora de la clásica que la estaba recomendando. A ver, que no voy a encontrar el criterio de nadie. Yo, cada uno tiene su criterio y disfruta o no disfruta de ella. Pero es que yo no le veo absolutamente nada como para poder recomendarla o de haber disfrutado de ella, porque... Es que cae en un humor muy ridículo. Bueno, no. También es que yo también soy muy difícil para el humor y no me gusta cualquier película, entonces no soy objetivo a la hora de opinar. Pero y no, este no es nuestro humor. Tú ahora mismo te revisionas la de Cazafantasmas y la ves y... Bien, no te parecen personajes ridículos, no, y ni tampoco me creíbles. Río, pero me divierto mucho viéndola. Me encanta la química, las salidas graciosas. Tenía el misticismo de Sigourney Weaver con el Zoom y el Goss, eres gosseriano. Joder, era como, ostras, le ponían un punto de... Se te quedan frases míticas para toda la vida. ¿Estudias o trabajas? Pues eso, tenían su historia, pero es que en esta... Joder. A ver, dime una frase, Urko. No, ya me iba a decir otra cosa. Te digo yo una. Tú nunca has estudiado, ¿verdad? Nunca has estudiado. De aquí el presupuesto eran casi 150 millones de dólares y no han recaudado a 4 de noviembre, por lo que pone aquí, 130, no han llegado a los 130 millones. Normal. Vaya. Ya sabes, y luego Deadpool, o sea, no eran 60 millones y habían conseguido. ¿Ves? Este ha sido un fracaso de taquilla también, terrible, ¿no? Fracasazo, sí. No, sí. No había seguido, estoy mirando ahora los datos. No. Sí, fracasazo. ¿A dónde conduces en esa escalera? ¡Hacia arriba! Bueno, pues ¿quién más quiere sacar los trapos sucios de las cazafantasmas? Uf. Loren, venga. Es que es fácil enseñarse con ella, ¿eh? Me da esta pena, ¿eh? La verdad, porque es que las cuatro protagonistas. Y yo, en parte, sí que le veo cierto carisma, cierta química entre las cuatro, dentro de lo que cabe. O sea, bueno, se llevan más o menos bien, siente carisma, pero es que el villano también es horrible, está medio ahí. Luego, cómo meten los guiños súper forzados, ¿no? Porque cuando te aparece el muñeco este gigante, el más malo oeste de la película original, está metido ahí, pero vamos, más apretado que el tornillo de un submarino, ¿no? Está metido ahí de una manera súper brusca. Y eso es lo que ha contado Kuga, lo que estáis contando, que es que el humor es que es demasiado tonto, demasiado... La película, no sé, y al principio yo, los primeros 10 minutos casi me estaban gustando, porque tenía como ese toque como de terror. Además que yo vi la versión extendida, que yo no sé tampoco qué se diferenciará de la otra. No, retiro lo dicho. El respeto los tiene Loren. La versión extendida. Existe. Sí, hay una versión extendida que creo que son 15 minutos más de película, pero claro, yo he visto esa y no sé. Yo, sí. Yo también he visto la extendida, Loren, porque creo que tiramos por el mismo pase de prensa. Y creo que, por ejemplo, al principio, cuando está ella dando la charla en la universidad, que se ve sola al principio, la protagonista. Sí. Eso tiene añadido. Tiene añadido una fiesta o de una conversación más. Ahí hay algo. Y luego en el resto no quiero ni saber, vamos, pero que hemos visto la larga, sí. Qué narices. Podríamos haber terminado 15 minutos antes y no. Te jode. Querías caza fantasma, pues toma. No, es que por lo general. Como dicen por lo general, que las versiones tendrían mejor en las películas, pero yo ya me fui a esa, ¿no? Digo, bueno, ya que voy a ver una mierda, por lo menos que huela lo menos posible. Una mierda larga. Pero se ve que no. Sí, sí. Madre mía. Pues este año las versiones extendidas no han mejorado nada, porque si la de Escuadrón Suicida empeora con la extendida. Pues la de Batman sí mejora, por lo menos. Yo creo que la de Batman Superman sí mejora un poquito. Yo creo que es lo que decía David Lynch, dejarme de versiones extendidas y no toquéis las películas que son mágicas como están, y llevaba razón. Sí. Menos en El Señor de los Anillos. Vamos a continuar. Bien, Prometeus si hubiera habido, porque no metieron las escenas. O sea, tienes que verlas aparte. Contarme algún otro. Venga, vamos con. Urko. Dime, ¿qué quieres que te. Lo que quieras, recomendación, tostada o decepción? Vale, pues. A ver, como. Captain Fantastic se la voy a dejar al Kaide porque ha dicho que a mí me ha fascinado también, pero voy a dar una recomendación, así que ahora está en los cines. La última de Clint Eastwood. Ah, pensaba que ibas a decir Rogue One. Cachondo. Bueno, no, esa cuando la vea ya la recomendaré, si la recomiendo. Y a ver, Sully es... bueno, vos sabéis por el avión este que amerizó en la bahía de Hudson y no sé en qué año fue, pero bueno, os acordáis de la noticia, ¿no? Bueno, pues está basada en hechos reales, pero la película está muy bien contada y muy bien interpretada por Tom Hanks, y que fíjate que a mí Tom Hanks no, y Clint Eastwood tampoco, no me convence mucho, pero oye, cuando vi que era una película de hora y media, dije, venga, voy a verla. Me sorprendió, me gustó y me parece una película, no sé si la habéis visto alguno o no, o alguna. No, todavía no, pero sí que la tengo ganas. La tengo pendiente en pase de prensa también yo. La tienes para ver, ¿no? Como sí, digamos. Eso es. Tom Hanks haciendo de Tom Hanks. Sí, totalmente. Yo sí la he visto, pero he visto a medias porque el pase de prensa que tenía era muy malo. Sí. Pues ahora hay uno muy bueno, ¿eh? Ah, pues mira, volver a ver. Yo me la vi en pase de prensa en HD, sí, versión original. Claro, entonces, claro. Pues, Aaron Eckhart también hace una buena interpretación. Y luego, pues, no sé, tanto la banda sonora como el montaje y cómo está contada la historia, a mí me parece una película... además agradezco el tema de que sea una hora y media, sobre todo viniendo de Clint Eastwood, que estaba muy saturado ya de 2 horas y media, 2 horas 3 cuartos. Bueno, no sé si llega alguna película a 2 horas 3 cuartos, pero siempre pasa de las 2 horas y cuarto, 2 horas y 20. A ver, cuenta muy bien las historias Clint Eastwood y no me aburre, pero en esta me ha sorprendido para bien, porque quizás iba a ver qué me encontraba, pero me gustó mucho, me se me hizo entretenida y os la recomiendo. No os voy a hacer ningún spoiler, bueno, la historia ya sabéis cuál es, pero recomiendo bastante la película. Dice Tom Hanks que Clint Eastwood trata a los actores como ganado. ¿Ah, sí? Sí, tal cual. Pues cuando que ya no, como perdido, ya verás. Ya no va a volver a trabajar con él. Sí, con esa. De todos modos, Hitchcock decía que los actores son ganados, así que quizás Clint Eastwood tiene razón. También lo decía John Lucas, ¿eh? Pero John Lucas es un cretino. Joder. Hablamos de directores buenos, no de cretinos. Bueno, Alío... Hablamos de directores, así que... Alío, ¿quién más quiere hablar de la película? ¡Me cago en! Yo quiero decir, para finalizar ya, si puedo solamente decir que en un principio esperaba encontrarme, cuando vi que iba a hacer sobre esta... su siguiente película iba a ser esta... Hace ya unos meses, pues pensaba que digo, bueno, aquí va a idolatrar al protagonista, que es el piloto del avión, y lo va a poner como un héroe americano y tal y cual, y todo este tipo de parafernalia estadounidense, y no, yo creo que no lo hace, por lo menos a mí no me dio esa sensación. La trata en la película el tema bastante, de una manera bastante objetiva, creo yo. ¿Quién más quiere comentarla? ¿Se la ha visto alguien? No, yo no la he visto, pero la tengo pendiente porque, bueno, Clint Eastwood siempre a una garantía. Lo que pasa es que a mí me ha dicho un compañero, bueno, de hecho, Ricard de Destino Arraki, que un poco telefilm a su manera la película. Que ¿sí? Un poco refuerza el rollo, es una película muy americana en el sentido. Sabéis que los americanos siempre endiosan a sus héroes particulares y que es una película que está muy puesta al servicio de Tom Hanks, que básicamente sale en cada fotograma de la película. Y que está bien, que es muy sobria, pero que es una película menor de Clint Eastwood. Yo no sé si Urko compartirá las palabras. A mí me parece que no. A mí me parece que a ver, sí que es verdad que Tom Hanks, pues seguramente habrá firmado el contrato. Tengo que salir cada dos minutos en no sé cuántos fotogramas. Yo qué sé, no tengo ni idea. Pero bueno, con cara de pena. Eso es, sí. Que no lo hace mal, ¿eh? Y está bien caracterizado. Luego, al final de la película, pues salen los personajes reales. Ese guiño que hace también Clint Eastwood al final de la película, pues está bastante bien. Pero, a ver, están muy bien caracterizados los personajes y bien contada, para mi entender. Y el tema de telefilm no me parece. O sea, no es lo que decía antes Natalia, que decía el filtro ese de telefilme. No tiene para nada ese filtro. No, a mí no me parece un telefilm. A mí en esta peli, por ejemplo, el filtro no me lo parecía, pero sí que llevaba media hora más o menos viendo entre que se veía tirones, aparones y no sé qué. Era un poco rollo película Antena 3, la verdad. Me pareció. Sí, estaba, ¿no? Del tipo ahí intentando los problemas con la seguridad. Pero no sé si era más por la versión de la peli que estaba viendo o porque es así realmente. Nada, tú tranquila que ya te pasaré el pase de prensa en versión original en HD. Vale. El que yo me descargué también ponía que era HD. HDS, ¿no? HD Skinner. Bueno, pues 1080p te tiene que ser. HD del chino. Vamos pasando de película, vamos con la siguiente que nos traiga Carrillo. Pues bueno, yo voy a recomendar algo que seguramente habéis visto todo. Una doble recomendación, ¿no? Como hace rato que no hablo, pues. Me voy a repetir el lujo. Rápido, venga. Por comparar antes un poco con el tipo de película que creo que es la gran apuesta, ¿no? Una película que utiliza muchos tecnicismos y demás, hablando de un tema determinado. Una que sí me gustó y que creo que se parece en ese sentido es Steve Jobs, por ejemplo, la de Danny Boyle. Es una película que a pesar de que sí utiliza lo mismo, ¿no? Muchos tecnicismos, hablando del tema de informática y demás, a mí sí que me logra mantener el interés durante todo el metraje. Me parece que los actores también están muy bien, tanto el protagonista como Kate Winslet, que siempre está, en casi todas las películas está siempre muy, muy bien. Y es una película que a mí me gustó. La vi ya en casa y la verdad que es una película que me sorprendió para bien. Una película que no esperaba mucho. Me suele pasar mucho con Danny Boyle, de no esperar mucho de sus películas y gustarme. En cambio, por ejemplo, la que ganó el Oscar no me gustó, por ejemplo, que le gustó a mucha gente, ¿no? Pero Slam Dunk Millionaire. ¿Y qué dijiste? ¿Que no te gustó tampoco? Dices Slam Dunk Millionaire. Sí, ¿no? Slam Dunk Millionaire a mí es una película que no me gusta nada. Me gusta más de Danny Boyle esta de Steve Jobs o incluso la de 127 horas, que es una película bastante sencilla, pero que a mí me logra entretener y me gusta. Y para mí esta fue una sorpresa, en el sentido de que no me esperaba nada y me gustó bastante. No sé qué si la habéis visto por ahí. Fassbender haciendo de Steve Jobs. ¿En serio? Increíblemente lo hace bien. No. Hace muy bien. No digo que lo haga mal. Es que, vamos, ya le gustaría a Steve Jobs haberse parecido a una mueca de este hombre. Sí, pero increíblemente yo creo que es lo más rescatable de esa película. Claro, la interpretación de Fassbender. No estoy de acuerdo porque es una película que está muy bien diferenciada en actos, parecen actos teatrales de las presentaciones de sus artículos más famosos, ¿no? Y se lleva muy bien, es una película original, es diferente, está muy bien planteada, está muy bien dirigida, muy bien interpretada, es una película sorprendente. Además con un principio en el que se ve a Arthur C. Clarke, el guionista y responsable del Centinela de lo que sería luego 2001, que colaboró con Kubrick, y que ya está Kubrick aquí como siempre, claro, pero quiero decir que tiene un inicio que ya avisaba este hombre, que era un visionario, de lo que sería pues tener tablets, tener ordenadores que controlaran un poco la vida cotidiana, ¿no? Y ese inicio da pie a una película que sorprendentemente no es para nada convencional y se disfruta mucho. Yo la disfruté mucho en cine, desde luego, fue una sorpresa. Sí, a mí me pasó lo mismo, a mí una película me gustó bastante. Yo es un director que me gusta desde Trainspotting, le tengo puesto, porque ya digo, a mí sí la del London Millionaire sí que me gustó, ¿eh? Yo, es verdad que a lo mejor no es para tanto, para ganar 8 Oscars, pero es una buena película. Es muy difícil rodarla porque está rodada allí, él no tenía ni idea de hindú, en fin, es que tiene muchísimo mérito y se nota en la película, ¿eh? Tiene ese entusiasmo, se nota y es lo que la hace especial. Yo la tengo ahí pendiente porque vi la de Aston Kutcher, que la hicieron también hace poco, joder, y es que... ¿Cuántas películas han hecho ya de Estillo en pocos años? Está el cadáver fresco y no lo dejan al hombre tranquilo, ¿eh? Un montón. Han hecho ya ha ido a otras películas. Y como vi la de Aston Kutcher, que a mí físicamente sí que me da mal pego, ¿no? Visualmente sí se parece mucho más a Estillo, pero la película también era bastante regulera. Y ver otra vez la misma película con diferentes enfoques a mí me da un poco de pereza. Seguramente esta será mucho mejor, pero no sé, no me llama mucho. A mí me ha pasado exactamente eso, pero quiero saber la opinión de Urko. No, iba a preguntar que, vamos, mi opinión era, esta es una de mis tostadas, pero esa es mi opinión, pero bueno, que ¿os parece, por preguntar, que está bien contada? Porque está contada como, ¿no?, como a trozos, tal, o sea, a mí es que me cabreó tan inmensamente, o sea, cómo está contada, cómo está montada, y no sé, igual la tengo que volver a ver, pero es que... Lo mejor es Fassbender, pero... Sí, pero es lo demás, que... Además, es que Danny Boyle hace un videoclip aquí de 2 horas que no... es que es lo que dice Antonio, que es como una obra de teatro, lo que está guionizada como ya. Una obra de teatro, sí, totalmente. Pues es que hagan un teatro en vez de una película. Ya, y... Lo que pasa es que creo que la peli se basaba en una biografía que escribió el Isaacson ese, que me parece que tiene bastantes fallos la biografía en cuanto a la realidad, que no es una biografía que esté, digamos, que no esté... contrastada, digamos, ¿no? Exactamente, que tiene bastantes fallos. Venga, vamos. Yo recomendaría el documental, no sé si es del mismo año, sí, ¿eh? Sí, el hombre y la máquina, está bastante bien hecho. Sí, The Man and the Machine, sí, Steve Jobs. Ese documental que se le ve a Steve Jobs, bueno, por lo menos lo pintan ahí como un poco psicópata, el tío. Sí, es que lo es. Bueno, lo era, perdón. No lo quiero traer otra vez a la vida. Vamos a continuar, vamos a seguir con alguna otra película que nos traiga David. Pues yo voy a cambiar a decepción. Y después de ver la primera parte, la verdad es que teníamos muchas ganas y fuimos al cine a ver Ahora me ves 2. Entonces, después de ver que el reparto prácticamente 100% repetía y bueno, añadían a Daniel Radcliffe, volviendo a este actor de antes, pues eso, esperábamos. No sé si que nos sorprendió, o sea, en la primera sorprendió, en esta no. No le vimos nada. El hecho de que Gazara los raptan y los obligan a... Bueno, no sé si se puede decir un poco de qué va. Fue una excepción por eso, porque ya veníamos con el hat de la primera y el tema magia y siempre nos atrae, pero esta, la verdad es que nos dejó bastante bluff saliendo del cine. No sé si lo habéis visto alguno. Sí, la verdad que... A ver, yo sí que puedo decir que es mucho peor que la primera. No, no porque fuera la novedad, ni sorpresa, ni nada, porque realmente es un robo. O sea, sigue siendo lo mismo de siempre, uno hace en Sileven, pero de magia, de magos. Lo que pasa es que aquí es al revés. O sea, me refiero, me gusta que vayan por delante siempre, no que vayan por detrás, pero por delante. O sea, de lo que es el plan, etc. Y no sé, no me cuajó tanto esa visión, aunque sí tengo que decir que tanto los actores me gusta, parece que siguen manteniendo el carisma. Vamos, los personajes, y eso es lo que disfruté. El guión, sobre todo, hasta la mitad de la película, no. Después, el final sube. Pero no demasiado, la verdad. Yo es que la vi muy predecible, el final. Sí, sí, predecible es. Jugar. Es que cambia totalmente la perspectiva. En la primera, tú veías el truco, te la flipabas, y luego al final te iban desvelando cosas de cómo lo habían conseguido, tal. Esto es al revés. Esto vas viendo cómo lo van creando. Entonces se pierde todo... No sé, el juego de manos que tienen con el tema de la carta, cuando entra... Joder, pues... Lo estás viendo que dices, venga ya. A ver, es venga ya, total. ¿Eh? Sí, sí, lo es. Y como estás viendo todo por detrás, cómo se está orquestando, ya te lo esperas, no es algo que digas, ¡hala! Entonces yo creo que se pierde toda esa magia que tenía en la primera, que te quedabas diciendo, ¡guau! ¡Qué espectáculo! Sí. ¡Qué maravilloso! Para ser más exactos, es como cuando Michael Scofield sale de la cárcel de Prison Break. ¿De qué le sirven los tatuajes? Sí, pues claro que sí. Básicamente es esto. ¡Qué cagada! Es que esa serie tenía que haber acabado aquí. Pues lo mismo esto. Eso es. No necesito saber más. O sea, tenías que haber acabado como en la primera y ya está. O haber hecho algo similar a la primera, pero más a lo grande. No esto. Que no tiene sentido. Lo que sí que hay que destacar el doble papel de Woody Harrelson, por eso. Sí, sí. Bueno, solo por eso. Incluso el hermano a mí se me hizo cargante. Sí, se hace, sí. Pero siempre es divertido ver a dos Woody Harrelson en escena. Sí. Yo vi la primera y me pareció, bueno, entretenida. Entonces, por lo que estoy viendo, que me la ahorro, ¿no? Es que la primera era una peli más de magia, con un trasfondo de un thriller policiaco, y aquí te han metido todo lo policiaco y se han dejado la magia para el final, que es cuando sube. Uh-huh. Básicamente, lo que pasa es eso. Además, se sacan un montón de giros de guión de la manga. Y luego, ahora que lo pienso, Laura, el título en español, Ahora me ves dos, suena a comedia. Suena alcoholismo. Suena raro. Ahora me ves dos. Ahora me ves doble, sí. Lo que pasa es, mira, habéis dado la clave en una cosa. Es que la magia empieza casi al final de la película y para entonces ya te has cansado de todo. Claro. Es verdad. Bueno, no sé si habéis visto alguna más esta o pasamos. Pues pasamos. Yo vi la primera y la segunda no la he visto. Yo no he visto ni la primera, pero creo que voy a empezar con la segunda, fíjate. Para el hype, ¿no? Vale. Sí. Bueno, pues alguien se nos ha ido, Natalia, se nos ha ido. Sí. A ver si vuelve. Sí, o algo, seguro. Puede ser. Vamos a ver, ¿quién falta? Pues justo lo que falta la ronda es Natalia. No queda nadie más en esta ronda, ¿no? ¿De decir qué? De lo que quiera decir de esta ronda. Vale, pues vamos a continuar. Y le toca a Cougar, que me va a decir las tres últimas películas de golpe que quiera decir hoy. Joder, vaya. Y va a ser rápido. Las tres últimas películas de golpe, pues. Vale. Ben-Hur, que. ¿La traes como? ¿Cómo? La traigo como sorpresa. De chata. Sorpresa. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Por qué? Porque yo fui a verla en plan, vaya rollo, y la verdad es que me sorprendió. El anti-hype, que también es malo. Estuve enganchada a la película, a lo que le pasaba al prota, me pareció que le daban un nuevo giro y que le salió algo bastante majo, en comparación con otros truños varios que hemos estado viendo de versiones y remakes. Yo creo que les ha salido algo interesante incluso, y me pareció súper interesante la pelea de la carrera de cuadrigas, el tema de las galeras, me encantó el rollo batalla naval, de ver por dentro lo que pasaba mientras estaba la batalla de los barcos. Jo, me pareció algo diferente, muy realista, muy bien llevado, y me pareció una película completa y me sorprendió gratamente, pero yo pensaba que iba a ser un poco más rollo y me gustó. Venga, otra. Otra, bueno, ya sabéis que, ya lo he dicho, Warcraft me encantó. Uh-huh. Me pareció también con unos personajes muy carismáticos, contando la historia de lo que es tener integridad, ser fiel a tus principios, la batalla, como siempre, entre hombres y bestias, y que siempre hay un trasfondo bueno y que se puede cooperar y ayudar. Las batallas me parecieron también increíbles, dada con la perspectiva de unos seres muy grandes con los hombres que a su lado eran chiquitines, y cuando se acercaba la imagen estaban tan bien hechos los orcos que decías, es que son perfectos, estaban definidos, tenían los poros, todos los detalles. Me pareció un trabajo de postproducción, de edición, increíble. Y aunque algún efecto especial canta, no son los de la creación de los orcos y demás, no, sino que canta, pues lo típico, cuando salen el águila, ahí canta un perín. Pero Y además mete tema magia, tema... No sé, me metí en la película muchísimo y me encantó. La recomiendo 100%. Y como me has dejado decir otra... Elección, La noche de las bestias. Así como en la segunda de La purga, sí, seguía un poco más de lo mismo, pero perdía para mí un poco de fuelle en comparación con la primera, que era algo que no te esperabas y había un tejemaneje ahí familiar interesante. En esta como que se vuelve a reactivar la energía de La purga y te quedas como incluso queriendo más. Me gustó mucho el transcurso, se repite protagonista de la segunda, la protagonista de esta última ya la habíamos visto en series como Perdidos, como en V, y la verdad es que es una mujer muy carismática, no sé ahora mismo el nombre, y bueno, ya están mis tres películas ahí, chachis. ¿Alguien quiere comentar alguna de ellas? Es que la de Ben-Hur. Todos a por Ben-Hur. No lo he escuchado. A ver, Lore, empieza tú. Es que yo me la puse porque digo, bueno, lo mismo está bien, pero es que la película te empieza con la carrera de Judá Ben-Hur y me sala y te salen unos planos rodados con GoPro. Claro, rodadas con GoPro en una película de época histórica como que ya te choca un poco, ¿no? Dice, estos planos así tan modernos, como que no los veía yo. Y es que, en verdad, hasta la mitad de película no está tan mal, ¿eh? Hasta que al final acaba Ben-Hur, el tema de la escalera. A mí sí me está pareciendo entretenida. Pero luego ya, a partir de ahí, me pega un bajón. Cuando encuentra ya a Morgan Freeman con las rastas esas en plan entre Bob Marley y Depredador, parece el tío, una mezcla rara. Ahí ya la película a mí me pegó un bajón importante. Y la cara de Cuádriga sí, está bien hecha, pero viene de ver la clásica. Y es que no es que luego siempre digo con los remakes, es que si no va a mejorar nada o va a aportar algo nuevo, para mí es innecesario. Y esta película es un buen ejemplo. Joder, pero es que la antigua ha quedado ya muy atrás. Y yo fui a ver esta película como una película, no para compararla ni nada, simplemente a ver la película. Ese tío vestido con camiseta del Saruman, Con esa barba también recortada, de barba de tres días, es que no sé, es como muy real los personajes que salen. Bueno, y sin contar nada, el final de la película tan happy, con una canción a lo Beyoncé de fondo, yo ya me quería cortar las venas. A ver, sí, seguro que hay algún plano en el que sale un reloj Swatch o algún avión cruzando el cielo, ¿no? Podría ser, pero también cambian la historia, realmente no es exactamente la misma historia. Porque te están vendiendo que hay una persona, o sea, viven es una casa pudiente donde vive la familia. Ahí, en la antigua también. ¿Tan pudiente? Sí, es uno de los... Sí, la historia sí. A ver, pero sí que hay cosas que yo he oído que cambian. También he oído en un podcast muy valorado y muy conocido que si la antigua no existiera... Bueno, lo primero, no se entiende cómo no se ha atacado esta película por ser remake, porque no se le ha atacado como se le atacó a los cazafantasmas. Por ejemplo, de esta ha pasado sin pena ni gloria, y que si no existiera la antigua, estaríamos hablando hoy en día de que esta película, para ser un peplum, que casi no hay a día de hoy, pues es un peplum decente. No es Dioses de Egipto, al menos eso he oído. Vaya, eso es lo que yo traslado de un podcast bastante conocido, que no voy a decir el nombre, pero que me sorprendió eso que dijeron. Y como Cougar también me dijo que no estaba tan mal, pues oye, me voy a animar a verla, la verdad. A ver, más que nada porque yo me llevaron al cine engañada un poco y dije, ojo, vamos a ver esto. La verdad es que no nos cuadraba otra hora para... O sea, era o ver esa o no, o volver a casa. O sea, no había otra. Y bueno, dije, pero... me da pereza, pero al final, joder, dije, me gustó. Pues me has convencido y me voy a coger el pase de prensa. También tengo por ahí para esa. Yo he estado dudando, digo, no sé si verla o no verla. Tal. ¿Y el metraje de cuánto es? ¿Es muy larga? Es como la antigua. No, dos horas. Pero tampoco se me hizo una película. Ya te digo que es que me gustó tanto el tema de las galeras, de todo lo que le pasa, de cómo te lo cuentan, de la carrera de Cuad. No sé, me gustó. Bueno, ¿alguien más quiere opinar sobre alguna otra película que ha dicho Cougar? Rápidamente. Yo de Warcraft simplemente decir que a mí también me sorprendió, que había escuchado muchas críticas negativas de la película y supongo que me pasó lo mismo, que fui con el hype por los suelos y me gustó bastante. ¿Alguien más la ha visto? Sí, yo la vi también y a mí me gustó, pero claro, esperaba mucho más de esa peli. No me pareció mala, pero sí que me pareció una pequeña decepción porque... Yo creo que daba para mucho más. Tiene una mitología muy rica Warcraft y la película para mí está muy mal contada. La película te muestra todo el tema de la magia, esta, la magia Fel, te la ponen ahí, pero luego te preguntas por qué está ahí esa magia y estoy seguro que casi nadie se enteró ni por qué está esa magia ahí, ni a qué viene, ni por qué el tipo este quiere pasarse al mundo de los humanos. Es que está muy mala, está súper atropellada la película. A nivel de desarrollo de la historia, yo para mí la vi un gran fallo. Sobre todo si conoces un poco el mundillo de Warcraft, la película pega una patada aquí, una patada allí y es bastante... Ya digo, es como si hubiesen enseñado los anillos a su manera y te la versiona muy mal, ¿no? Se queda en puro efectismo. Y esta película lleva con muchas ganas y muchos hype. Está entretenida, porque la película entretenida, 2 horas que se pasan rápido, está bien hecha, como dice Kurga, visualmente mola mucho. Pero joder, es que Warcraft podría haber dado para empezar una franquicia súper chula. Y sí que es una película muy sosa, ¿no? Y se tira mucho rato con el tema este del mago en la torre, que es, no sé, tiene un ritmo bastante, un poco, mucho altibajo. Vale, pues... Sí. Dime. Digo, no, es un poco como Deadpool, ¿no? Habría que diferenciar las opiniones de la gente que conoce a Deadpool, al personaje cómic, o a Warcraft al juego, la gente que no, ¿no? Claro. Hombre, yo... Pues, pero, David, yo te pregunto, por ejemplo, si que me diga como espectador más que desconoce el juego, ¿por qué el porqué de la magia de Safel? Y estoy seguro que no me lo sabe explicar, porque la película no te lo explica en ningún momento. Es que la película tiene muchos errores, tiene muchos fallos a nivel de... Tienes que aceptarlo, ¿sabes? Que la magia verde es mala y la magia azul es buena, pero ya está. No te explica ni por qué el porqué de esa magia, ni por qué al final el tipo este se convierte en una especie como de monstruo gigante, una especie de demonio, cuando realmente es que eso tienen que explicarlo porque es muy importante. Y tú piensas a lo mejor que ese tío está poseído o algo, y es que no es eso. Antes no sabíamos cómo se creó la Estrella de la Muerte y ahora sí, ¿no? Claro, es que ahí va. Lo que pasa es que creo que esta película no iba a ser solamente una. Entonces, claro, a saber si no la iban a contar la historia y todo eso en la siguiente. Yo creo que dejaron más cosas para contar en las siguientes películas. Claro. Pero ya no nos vamos a quedar con las ganas de saber No creo, porque han recaudado una pasta gansa en China y ha acabado triunfando Warcraft. Ya, pero yo creo que las han cancelado, que no las van a seguir ya. Noticias no se oyen, ¿no? No, de momento no hay noticias, pero se supone que ya anunciaron que si triunfaba en el mercado asiático no se iban a quedar sin nada. No corre peligro, pone. Que la segunda parte no corre peligro. Bueno, pues igual ahí nos cuentan magia Fel. Si ha triunfado en China, no necesita más, ¿eh? Últimamente ya, ¿no? es lo que marca que haya o no secuela. Claro. Pero los chinos sabéis que son muy variables, ¿eh? Lo mismo de repente te ensalzan una película que luego te dan la espalda. Y en Estados Unidos, que al fin y al cabo es donde se rigen a nivel comercial, es uno de los fracasos más grandes del año, ¿eh? Es un patacazo. Es que también en Estados Unidos la fantasía no acaba nunca de tener mucho tirón, ¿eh? A un género que parece que no tiene mucho. Se ve que es algo mucho más europeo, ¿no? El tema de la fantasía tira más. Aquí en Estados Unidos tiene mucho más tirón el tema de los superhéroes, obviamente, porque está en su cultura. Y aquí en Europa, pues tira más el tema de la fantasía, ¿no? De monstruos, de la Edad Media, este tipo de cosas. Pero bueno, la peli es una pena. Yo creo que Warcraft daría para una saga muy chula de peli, porque tiene una mitología muy chula. Y además termina muy al rollo Moisés, sí, la peli. Sí, sí. 500 millones lleva recaudados. No está mal. Está bien, ¿eh? Una buena taquilla. Vale, pues continuamos con las tres cosas que nos quiera decir ahora mismo, rápidamente, David. Pues mira, te voy a decir una de cada. Venga, va. Como tostada te diré mascotas. Porque, sí, ¿eh? Porque he oído a más gente que vaya peli más rollo y más mala. Qué pena. Sí, sí. También es que si ves el tráiler, para nosotros el tráiler es lo más gracioso que tiene la película. Fuera del argumento, porque no tiene nada que ver con el argumento de la película. Encima, o sea... Sí, el tráiler es muy divertido, te ríes, y más si te gustan los animales y tal, pero luego empiezas a ver la película, te cuentan una trama, y es que te aburre soporíferamente. Tostadón de la vida, y Laura se ríe porque piensa lo mismo. Sí, sí, es que la vimos una noche que no sabíamos qué, fue en plan algo... ¿Cuál vemos? ¿Esta o una de estas dos? Y dijimos, la que dure menos. ¡Va, mascota! ¡Joder! ¡Qué mala hora! Sí, sí. Como decepción, va, alguien tiene que decirlo también, Escuadrón Suicida. ¡Buah! Porque sea un película, ¿eh? Sí, sí. Un videoclip de 2 horas. O sea, es una película para el disfrute únicamente de Will Smith y de la Margot Robbins, porque el resto no tiene nada que ver. Independientemente de que sea película de superhéroes y de ficción y tal, hay cosas que no son creíbles, con muchas comillas, muy aburrida, muy... Tiene dos partes la película, la primera que es la presentación de personajes, muy lenta, muy mala, creo yo. Y la segunda parte, que es vamos a matar al malo. De cualquier manera. De cualquier manera. Y así es. Un villano que encima da mucha pena, ¿eh? No tiene ningún tipo de carisma ni intensidad. No se ducha la pobre. Villana bailando en plan Shakira, es maravilloso. Sí, muy mala, muy mala. El tembleque ese que le da no le ayuda en absoluto. Y como recomendación para resacir el tema superhéroes, pues Doctor Extraño. Porque es una de Marvel fuera de lo que nos tiene un poco acostumbrado, ¿no? Se mete en el tema de la magia y, como digo, es diferente. El humor es, no es tan, quizá, creo yo, tan... No sé cómo decirlo, que a veces lo meten un poco con calzador. Marvel sí que es cierto. Esta yo creo que no tanto. Que sí, que evidentemente tiene sus puntos de humor. Está muy bien recreado la historia de Doctor Extraño. Entonces, yo aquí esta la recomiendo, ya te digo. Una de cada. Por lo que estoy viendo, Warcraft 2 ya se está guionizando, por lo que estoy viendo aquí, ¿eh? Okay. Va a ir con la historia de Thrall, no sé quién es. Porque como yo no sé de esto, y además Duncan Jones va a seguir aquí. Se supone que es el hijo del orco principal. Sí, vale. Pues vamos a... ¿Alguien más quiere comentar sobre estas películas de David? Yo, El Escuadrón Suicida, ya lo comenté hace no demasiado. Creo que tenía la mala suerte de ver la versión extendida y como hay demasiado Joker, pues al final... Yo no me meto con la villana. A mí la villana no sé, hay cosas que la gente saca de quicio porque que de esos espasmos, pues anda, que no hay que decir sobre la Bruja Escarlata y sus espasmos. O sea que no entiendo ese tipo de reclamos, ¿no? Para argumentar algo malo o algo de no estar de esa película. Se puede decir otro tipo de cosas. El montaje es horroroso. El personaje del Joker es para matarlo. Yo esperaba muchísimo del Joker. Yo también. Y eso es lo que más me cuesta. Y que se me hizo larga, precisamente igual porque no está bien montada. Y es como... Te corta todo el rato la emoción, ¿no? Y que quizás es porque necesito ver la versión normal, porque no lo sé. No, tampoco. Nosotros vimos la normal, sí. Y a media película yo me quería ir del cine. La extendida no la hemos visto, ¿eh? Y por opiniones de gente que conoce cómics y tal, es peor. Sí, por ejemplo, a Campbell le gusta la normal. Ahí, me refería a él. Y odia la extendida. No sé, Cougar, que ha visto la normal. Cuéntame. A ver, yo es que no tenía ganas de ver esta película, no me llamaba nada la atención. A ver, sinceramente. Luego, pues bueno, la vi. Pero tampoco me parece una película de lucimiento de los dos protagonistas principales, porque los demás van como de acompañamiento de Will Smith y de Harley Quinn. El Joker no me gustó demasiado. Me parece histriónico y la historia que cuenta de amor entre él y Harley Quinn, pues bueno, pero no sé, no me llegó ni... No me llegó a encariñar con los personajes, no tengo esa empatía con ellos, no sé, alguna tontería que dice Harley Quinn, buah, pero no, es una película que la he visto y ya está. Pero ni me quedé con ganas de volver a verla, ni de... No, sin más. Una película sin más. Sí. Lo tenían fácil para hacer una peli diferente de todo esto. De hacer algo que los malos fueran malos, no que me roben un bolso. O sea, uno malo, vuélale la cabeza al de al lado, están locos. No de golpe y porrazo, se vuelven todos happy y vamos a salvar el mundo. ¿Pero esto qué es? Sí, a mí me pareció... Está muy mal hecho, joder. Se llevan como el puto culo toda la película y de repente al final uno se pone... No volverá a perder una familia nueva. ¿Pero qué familia nueva? pero si hasta hace 5 minutos ya va a ir como el puto culo todo. Claro. Es que no sé, es que es un sinsentido la película. Ahora me enfado, me voy, pero bueno, ahora vuelvo. Porque me caes bien, aunque soy malo. Pero me tengo una cerveza por el camino. Sí. No, mucho decir que era los Guardianes de la Galaxia de DC y... Es que ni a suela de zapato, creo yo. No, ni de coña. Bueno, pues vamos a ir con el siguiente que nos trae a tres peliculillas, que va a ser Loren. Uf, a ver, buena o mala, porque bueno, mira, buena, quieras. Voy a traer la de... Voy a seguir con la animación, la de Zootropolis, no sé si la habéis comentado alguno. No, se ha comentado en la guarida, pero todavía ni siquiera la he podido ver. La tengo ahí también pendiente, está esperándome, me dice hola. Pues yo creo que a ti te va a gustar mucho, así es. Y además que es una peli súper fresca y una crítica a la sociedad, vista desde un prisma desde los animales. Y nos cuenta un poco... Es una buddy movie, básicamente. La historia de una conejita que vive... La típica conejita que vive con sus padres de rollo granjero, que no confían en ella que pueda ser una gran policía. que se llama, creo que era Judy, o que hace un homenaje al personaje de Clarice Starling, ¿no? En el Silencio de los Corderos, el que, sí, el personaje que hace Judy Foster. Es exactamente igual. Además empieza entrenando en el campo de entrenamiento y es muy parecido, ¿no? Y cómo se va a la gran ciudad para cumplir su sueño. Y bueno, y allí vemos que los animales se dividen en dos grupos, ¿no? Están los vegetarianos, ¿no? Los carnívoros, pero todos viven en armonía, todos viven en armonía hasta que ocurre algo que, bueno, que ya se complica la cosa. Allí encuentra a un zorro que, obviamente, siendo un zorro, es un personaje bastante, vive malamente en las calles, ¿no? Bastante trápala, hace sus chanchullos para vivir como puede, ¿no? Engañando a la gente, estafando. Y obviamente está muy bien reflejado cómo cada animal tiene su símil en la sociedad, ¿no? El típico tipo así trápala, que enrea siempre a la gente para subsistir, pues obviamente tiene que ser un zorro, ¿no? Su personaje. Y como así, eso símil lo vemos en la película, ¿no? Con todos los personajes. Y se convierte en una película, en una body movie, como digo. La conejita se tiene que unir fuerza con este personaje, que es el que conoce los barrios fondos, los bajos fondos de esta ciudad, para descubrir, bueno, que hay alguien que está intentando enemistar a las dos especies, ¿no? Tanto las que comen los omnívoros como los carnívoros, para que vuelvan de nuevo a tener ese conflicto. Y la película, como reflejo de la sociedad, funciona de una auténtica maravilla. Hay muchos guiños cinéfilos en la película, tiene unos guiños cinéfilos muy chulos. Sí, incluso y seriáfilos también, hay uno bastante claro. Y el guión, yo creo que el guión de la película es súper inteligente, ¿eh? Para el guión de la película es una maravilla. Más allá de que pueda parecer una película para niños, tiene un guión súper adulto y vuelve a meterte en la llaga, porque básicamente funciona por estereotipos, pero es que la propia sociedad en la que vivimos es así. Y la película te lo refleja tal cual. Y hay un guiña burlo a Shakira en la película. que me parece casi de lo mejor, porque yo creo que incluso la propia Shakira es la que le puso la voz al personaje en la versión original. Y yo no sé cómo entró en el juego, porque te la ponen bastante tontita, ¿no? En la película. Y ya digo, sin contar mucho de la trama policial que hay detrás, la química entre los personajes, yo creo que es una maravilla y una película muy recomendable. Antes de que continúes con tus siguientes, me tengo que despedir de Cougar, que se tiene que marchar porque tiene que preparar los regalos y la chimenea y la cena de Navidad, y tiene que preparar a los chiquillos, a los emperaperros, para que estén ahí bien disfrazados, ¿verdad? Sí, ya sabes, las obligaciones. Me ha encantado estar con todos vosotros, que sea mi primera vez con Natalia y con Urko, ha sido maravilloso. Y nos vemos pronto en este horario, que en este sí puedo, yo por las mañanas imposible. Así que en este horario nos veremos más veces. Bueno, nos oiremos. Eso es. ¡Saludos, Cuba! Besitos, adiós. ¡Adiós! Ahora, adiós. Pues nada, continúa, Loren. No, básicamente no sé si la habéis visto alguno, la de Sotrópolis, si queréis comentar algo por encima. Sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, es muy grande y así era, estás tardando en verla. Eso es. A Loren le llevé tirando de las orejas para que la vea. Digo, tienes que verla. Y al final la vio sí. Y le encantó. Sí. ¿De sus orejas de zorro o de coneja? Y Antonio, aunque sea Disney, dale una oportunidad, ¿eh? Haznos caso. Sí, sí. Sí, voy ahora a verla. Haznos caso, no, sí, ¿eh? No, en serio, de verdad. Tiene uno de los guiones más ácidos y más originales que va a haber este año, ¿eh? Te lo digo, sí, en serio. Sí. Me parece a Hércules, es la única película que me interesa, Hércules del 90 y algo. Esa fue la mejor. Que esta es ya antiguo, Antonio. Venga, vamos a pasar desfasado, ¿eh? La siguiente, Loren. Que hay que... Los guiños cinéfilos que tiene son tremendos, ¿eh? Nos sí, va a dar la cena Navidad aquí hablando de cine. ¿Vale? Así que daros vidilla. Loren. Para recomendar, si por encima la de la bruja, yo sí la recomiendo también. Sé que es una película que tiene polémica, pero a mí me gustó, por la atmósfera que tiene la peli. No, una película es una muy buena. Es muy buena, Sí, a mí me gustó mucho también. Es una de las grandes películas del año. A mí también me gustó mucho. Tiene una atmósfera muy chula, muy, muy opresiva. No es una película de terror al uso, pero yo creo que está muy bien. Y la chica protagonista, que aunque tenga nombre de cantante de flamenco, porque creo que se llama Tomasín o algo así, pero creo que lo hace muy bien, Las personas están muy bien y la historia está muy chula. Sin más, si es que no la ha visto nadie, yo la recomiendo. No es una película fácil de ver, No es la típica película de terror al uso, pero tiene una atmósfera progresiva muy chula. Y como truño, pues no sé si alguien se acuerda de Independence Day, Contraataque. Sí. Ni ganas. Porque, una película que ni nadie la pidió ni nadie la esperaba, ¿no? Porque... Yo la tengo en decepción, como he dicho antes, off the record, porque yo sí, ya que la sacas, y ya que la sacas y grande, ¿no? Pues que esté bien como la antigua, a ver, en el sentido de que estaba bien la antigua, pues que te daba acción, te daba diversión, epicidad, tal, no sé qué, no sé cuánto, es buena música, una banda sonora, vaya, personajes carismáticos aunque imbéciles en ocasiones, pues yo qué sé, ese tipo de cosas. Pues no, esto no tiene nada de eso. No, es que de hecho, de todo lo que dices es que no tiene nada. Tiene una basura bastante prescindible. Los personajes son de todo menos carismáticos, cosa que no pasaba, como bien dices, en la original. Y luego, la historia es que es muy tonta. La escena, porque en la primera incluso tiene momentos, ciertamente, si no dramáticos, pero te creía la invasión, ¿no? Te creía esa invasión y quedaba guay y era espectacular. Pero en esta es que todo se lo toman como a cachondeo. Una película, ya digo, que has pasado sin pena ni gloria porque los personajes no te lo crean en ningún momento. Y lo mínimo que le pido a una película así, que bueno, que sea espectacular y me entretenga. Pero es que ni me entretuvo la película. Es que me parece aburrida, no sé. Para mí ha sido también uno de los grandes patacazos del año. ¿Alguien más quiere hablar de ella? Un poco así brevemente. Pues ahora, no. A lo siguiente, que es Urko 3. Dame 3. Urko, 1, 2, 3. Urko ha caído. 1, 2, 3. Ha caído. Vale, pues vamos con Carrillo. Vale, tres películas, tres recomendaciones voy a dar. La Habitación, de Leni Abrahamson, se estrenó a principios de año, estuvo en los Oscars y ganó el Oscar a la mejor actriz. Para quien no la haya visto, desde luego me parece una película muy recomendable. A mí me encantó el trabajo de la actriz también y del niño sobre todo. Y no sé si la habéis visto alguien por ahí. Sí, yo la vi porque estaba en la carrera de los Oscars, tenía muy buena crítica. Me gustó sobre todo la primera parte de la película. Luego ya cuando, digamos, cambia de registro, me parece ya un telefilm barato sin demasiada intensidad. Pero la primera parte de la película es impresionante. O sea, está rodada en un microcosmos muy bien planificado, con una puesta en escena increíble. La actriz lo hace genial, el niño también. Hay que reconocerle que no es una decepción de película, al contrario, tiene momentos muy buenos, pero ya digo que la segunda parte no me interesa nada. Vale, pero yo a los demás, a los que no la hayan visto, sí, los animo a verlo, porque Antonio yo creo que exagera mucho con... Yo no creo que la película baje tanto, ¿sabes? No, sí, creo que la película baje. Era un infecto telefilm, barato, de Antena 3. ¿En serio? Sí. Y creo que sí, Loren está de acuerdo porque lo comentamos. Y es totalmente, la segunda parte se convierte en un telefilm totalmente de Antena 3. O sea que... Es que no me la creo, la segunda parte de la película no me la creo. No me llega, o sea, la actriz mantiene el tipo, pero ya no es lo mismo que al principio. O sea, desde la magia del principio se convierte en algo que está muy visto, a mi modo de ver, ¿eh? Luego la película tiene unas críticas tremendas, creo que ganó el Festival de Toronto, que básicamente marca los Oscars o bueno, las nominaciones. De hecho fue a todo, fue a película, a director. Pero ya digo que pierde mucho en el momento que se desenrolla la alfombra, digámoslo así. Sí, sí. Ah, pero bueno, yo creo que aunque sea por la primera hora, merece la pena verla. Sí. Estoy de acuerdo en lo que acabo de decir, que merece la pena verse. Sí. ¿Tú no la has visto? No, todavía no la he visto, no. Estoy con ganas a ver si me convencéis uno u otro, pero bueno. La primera hora es tremenda, eso sí es verdad. Y además tanto ella como el niño están brutales en la película. Vale, pues continúa. Y luego, bueno, para mí quizás las otras dos mejores películas del año, claramente Los Odiosos 8 de Quentin Tarantino, que para mí pasa por ser quizás una de sus grandes películas. Para mí está entre las mejores. A mí me gusta más que... Pero sin duda, ¿eh? Sí, es obra maestra. Sí, a mí me gusta más que Django, me gusta bastante más que Django. A mí Django es una película que me cansó un poquillo, sobre todo... En la parte final, cuando sale Leonardo DiCaprio y demás. Y esta película es una película que empieza muy lenta, pero que te va envolviendo en los típicos diálogos de Tarantino. Y no sé, a quien le guste Tarantino, desde luego le va a encantar, porque creo que es la película más tarantiniana de todas, creo yo, ¿no? Hombre, es Reservoir Dogs en el Oeste. Sobre todo en cuanto a diálogos, ¿no? Esa manera de envolverte y de darle vuelta a las cosas. Para quien tenga paciencia, porque la verdad es que ya sabemos cómo es Tarantino, que le da vueltas a una misma situación una y otra vez, pero es una película con un ambiente y tremendo, ¿no? Y después los actores están sublimes. Fíjate que yo creo que a Tarantino le encantaría hacer un Spaghetti Western, pero no le sale una película de Tarantino. Por eso Django Django es más frívola, creo yo, a pesar de que es un peliculón, pero es que esta es una obra maestra. Yo desde la música de Morricone del principio, como tú dices, cocinado a fuego lento, pero los personajes, cómo desemboca en la clásica orgía de sangre tarantiniana en un solo escenario, que encima es un homenaje a La Cosa de Carpenter, que tiene el mismo compositor y es declarado, pues se nota además porque tiene fragmentos de la banda sonora de aquella. Sí, entonces yo, pues es puro éxtasis. Es la única obra maestra del año, a mi modo de ver, ¿eh? Sé que puedo ser un poco duro, pero es lo que hay. O sea, yo, si tengo que poner nota, por ejemplo, para que nuestros oyentes lo entiendan mejor y es más fácil, del 1 al 10, esta tendría un 9, y todas las que comentéis aquí, para mi gusto, ninguna llega a esa altura. En todo caso, un 7, no sé si alguna un 8, pero esta es que está por encima. Para mí es la única obra maestra del año. Sí, yo no, desde luego está muy arriba. No la considero obra maestra, me gusta mucho, sinceramente, la disfruté muchísimo, pero a mí Django me gustó más porque me pareció mucho más diferente. Ahí lo dejo. Sí, a mí también. No importa, si él, mientras defiendas a Tarantino, da igual. Sí, sí, a mí no, me gustó. A mí también me pareció un peliculón, pero yo creo que la película, Tarantino es muy bueno, pero se emborracha en la duración, ¿eh? Esta película, se quiera o no se quiera, le sobran 20 minutos, pero de gordo. Para mí, Tarantino se quiere mucho y la película. Se lastra mucho el ritmo, muchísimo. A mí no me pareció larga. A mí no, a mí tampoco. No, hace poco alguien comentó que Pulp Fiction es que no era tan larga, y que no es tan larga si Pulp Fiction dura 2 horas y media. No, todas las películas de Tarantino son básicamente largas. Sí, exacto. Pero yo es que no. Tengo 3 horas de esta película para contarnos una hora cómo llegan a la cabaña. A mí me parece que Tarantino se gustó demasiado en la película. Los diálogos claro, ácidos. Son los diálogos. Uh-huh. Es que el guión lo es todo en una película. Los diálogos son sublimes. Todo lo que pasa en el carruaje es impresionante. Perdón. La relación entre los personajes, cómo interactúan, ella que está enorme. Yo vi una película magnífica de principio a fin, pero bueno, es mi opinión, ¿eh? En esta película, para mí, el guión no lo es todo. El guión es básico y sencillo. Es un 10 negritos. Sí, así, sí, para mí son los diálogos. Pero son los diálogos los que la hacen grande. Claro, son los diálogos, sí. Son los diálogos. Siempre lo he dicho de Tarantino. El fuerte de él son los diálogos. Uh-huh. Vale, pues. Él de cualquier idea te hace. Te monta un pollo, ¿no? Vamos con el siguiente, chicos. Y el último que me quedaba una. Venga, dale. Y la voy a decir, y además casi nadie va a estar de acuerdo, para mí sí que me gustó, fue El Renacido, ¿no? Que para mí fue la película que de las nominadas al Oscar que debió haber ganado este año. A ver, me quejé mucho de esa película, sí. Pero que me quejo mucho de Iñárritu en ciertos aspectos, pero para mí es la mejor película de Iñárritu que he visto, ¿eh? Sí, es que para mí también es la mejor que ha hecho. Es mejor para mí, me gusta más que Berman y me gusta más que Babel. Uh-huh. A ver, yo. Y quizás aquí le debieron haber dado el Oscar a la mejor película también. Yo me quejo en que. Sí, yo sé que tienes la. Vuelvo a meter el símil de la chorra, pero sé que tienes la chorra muy larga y muy bonita. Pero no me la saques tanto tiempo. Me refiero. Pero, tiene. Pero ustedes. Sí, sí. A ver, desarrollo en un minuto. Tiene un guión muy sencillo que lo acaba contando muy bien, una manera de contarla muy intensa, muy para mí, y que en el que los papeles protagonistas se lucen y tienen muchas aventuras y las disfrutas, pero en cuanto te empiezas a pegar de hostias con técnicas de cine, de cámara, de planos, etc., y te das cuenta de que no se puede hacer. Vuelvo a repetir lo que me he repetido como el ajo, un 360 en cámara con un gran angular, yo me mareo en el cine. Queda muy bonito, pero me mareé completamente. Y me mareo cada vez que la veo. Y digo, es que además no lo hace una vez, lo hace mil veces. Y utiliza como plano secuencia largos cuando realmente no le hace falta esa escena. Me haces un plano secuencia largo de cómo Leonardo DiCaprio sube una colina, ¿para qué? ¿No? Házmela en la batalla. Qué pedazo de plano secuencias, me encantan. Pero cuando estás subiendo una montaña, que estás viendo el culo de Leonardo DiCaprio, ¿para qué? No lo entiendo. 2 minutos viendo subir a un tío, ¿para qué? No entiendo. Pero bueno, hay cosas que sí que yo me disfruto muchísimo, sinceramente. Estoy contigo, Carrillo. Me hizo gracia antes cuando comentaron sobre la película esta de animación que recomendaron, que me la apunté aquí para verla, la de Kubo. Uh-huh. ¿Te imaginas la frase que pusieron en Kubo al principio, antes de una película de Iñárritu o de Nolan? la de si parpadeáis os perdéis. Sí, la de si vas a parpadear hazlo ahora. Los matarían. Si parpadeas te duermes. Los crucificarían. Bueno, pero los crucificarían por pedantes y por... Sí, sí, eso es cierto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más quiere hablar de ella? Se ha hablado mucho, la verdad, aquí de El Renacido, pero bueno, ¿alguien quiere comentar algo? No, es lo que tú dices, básicamente, que tiene escenas que te tocan las narices porque luego tiene planos brutales como los de las batallas, incluso la convalecencia y recuperación, sí. A mí me parecen soberbias en la actuación. Uh-huh. Y luego la fotografía es impresionante, todo está muy bien planteado, salvo porque... Luego vienen esos momentos oníricos Madden Iñárritu que te tocan las narices, pero bueno, es una muy buena película, uh-huh. O sea, es muy cercana al notable y eso hay que reconocerle todas las virtudes que tiene, también los defectos que los tiene. Uh-huh. A mí me gustó, la disfruté mucho. Sí, y a mí también. Y me llevé, para mí es la mayor sorpresa del año, porque yo siempre voy muy reacio con Iñárritu y un sorpresón, sinceramente. Que yo sé que Urko quiere comentar, rápidamente. Y rápidamente decir que a mí me parece un peliculón. La disfruté de principio a fin. Y por estos empecinamientos míos de verla en versión original y todo esto, pues al final la tuve que ver en casa. Pero bueno, quiero verla en pantalla grande. Me encantaría poder verla en pantalla grande. Es una de esas películas por las que pagaría, aunque estuviese doblada, para verla en pantalla grande. Pero bueno, al final me parece un peliculón. Y es una de las... A mi sorpresa, comparado con Birdman, sí. Porque Birdman no me gustó. Y El Renacido, pues, esperaba encontrarme... No algo parecido, pero algo de... Pues que ya Iñárritu pensaba, yo digo, este ya está perdiendo la fuerza. Pero para mí ha remontado con creces, uh-huh. con esta película. A ver qué tal la siguiente. Vamos a ir con... Urko, cuéntame. Tres cosillas. Buena, mala y tostada. Bueno, buena... Decepción y tostada. Vale, buena y recomendación. Voy a empezar por esa, la de Paul Verhoeven. Él, Paul Verhoeven, que no dirigía desde hace, pues es Svartwyk, no sé si. Tiene alguna otra película, pero hace tiempo que estaba deseando que sacase algo nuevo y esta me encanta. No sé si la habéis visto, es francesa. No sé si es francesa o belga. Es francesa y compite francesa. Con bandera francesa en los Oscars. O sea sí. Que, bueno, va en la categoría de película francesa, sí, sí. Esa pues, la traía yo como recomendación, Urko. Yo también. ¿Ah, sí? Yo también. Es que si nos dejas para el final nos quedamos sin recomendación. No, pero tengo una que no podéis, una que no habéis visto seguro, pero sigue, Urko. Vale, no, nada. Esta, él, que es una película que os la recomiendo. Vosotros ya la habéis visto, no voy a hacer ningún spoiler. Simplemente que es me encanta. O sea, esa la he visto ya un par de veces. A mí Paul Verhoeven me encanta y la fui a ver al cine, la he echado en versión original y luego la he vuelto a ver otra vez. Entonces es una película que la segunda vez le he sacado más cosas y me encanta. La primera vez me dejó un poco tocado porque dije, joder, he visto algo que me ha gustado, pero quiero volver a verla. Y me enganchó, reconozco que me enganchó, por lo tanto pues os la recomiendo totalmente. Luego, tostada, voy a decir, no, esta es la de Nerf, no sé si habéis visto, Nerf, un juego sin reglas. Sí, sí la he visto. Uh-huh. Parece una chorrada para adolescentes impresionante. O sea, me parece una chorrada, pero tremenda. Del estilo de Yoga Horses, pero Yoga Horses igual tiene algo más de autor que esta. ¿Perdón? A mí no me desagradó. ¿Ah, no? Esperábamos la basura extrema. Y sí, la vimos en casa, pero fue. No sé, tiene cosas como novedosas. El hecho de que continuamente estés viendo como las pantallas de los teléfonos y las conversaciones. No la catalogaría como tostada de excepción, tampoco como recomendación, pero a mí no. Dime. Sí, pero fíjate, perdona David, que es eso que lo de las pantallas de los móviles, ¿no habéis visto la de Open Windows de Vigalondo? Sí. Eso también lo hizo antes Vigalondo, que a mí me volvió loco en el cine. Creo que casi me provocó un ataque de ansiedad. A mí me gustó. La vi en Festival de Donostia, en el Festival de San Sebastián. Y me recordó un poco la de Nerf, ese rollo también, pero es que no le encontré nada nuevo. O sea, y luego el argumento me pareció, las actuaciones y todo esto, una tostada. No la recomiendo, vamos. A mí es que la sobrina está de la Julia Roberts. La veo en otras series y a mí siempre me ha gustado también. Yo creo que me tenía ganado por ahí también. Claro, a mí es una actriz que me gusta mucho, tanto física como físicamente, vamos, es una pava que me parece que está tremenda. También. muy atractiva. Y nada, pero en esta película no sé, no, quizás es lo más salvable, eso sí, porque es una actriz que a mí sí que me gusta, ¿eh? Pero no entendía muy bien qué pintaba aquí. Como de jovencilla pava. Sí, pero es un poco eso. Urko, siguiente cosilla, bueno, que tengas por ahí. Y la tercera, ¿cuál es la que me tocaba? Decepción, ¿me habías dicho? Sí. Decepción. Pues decepción me la pones más difícil porque tenía por aquí, a ver, decepción, quizás un poco sí que ha sido decepción, no sé si la habéis visto, la de Oliver Stone, Snowden. No, todavía no, pero sí que la tengo justo aquí delante. ¿Así? Sí. ¿Así? Con ganas de verla. Sí, sí. Igual la vea. Igual hoy mismo cae. Pues cuéntame. Yo creo que es por las expectativas, por el tema que me interesaba mucho, el documental de Citizen Four, también me gustó bastante, y prometía esta película. Pero yo creo que ha sido por las expectativas que me he creado ante ella, pero ha sido una decepción precisamente por eso. Quizás no tendría que haber ido tan predispuesto a intentar ver un peliculón. No sé si la van a nominar a los Oscars, no sé si va a ser una de las candidatas o no, pero... No creo. Está en la terna. Oliver Stone tuvo una buena relación con los Oscars, pero eso se acabó. Sí, yo creo que sí. La que sí tiene el Oscar ganado, la mejor actriz es la de... Antes que se olvide, la de él. Isabel Cooper ganó el Oscar seguro. Puede ser, todos, sí. Todos los premios de la crítica y... Y a mejor actor suena Casey Affleck, el que es buen actor de los hermanos Affleck. No hablo de dirección, ¿eh? Por Manchester by the Sea. Sí, vamos a ver. Ben Affleck es muy buen director, pero como actor es pedorro. Es lo que hay. Así que sí, ya empieza a sonar lo que puede ganar en los Oscars, sí. Oh, pues lo de él, no sabía yo que estaba teniendo tanta repercusión, pero... Sí. Las críticas son unánimes. O sea, entra, por ejemplo, en Filafinity y mira las críticas de él. No te extrañe ver a Verhoeven nominado, ¿eh? Sin embargo... No, es que sería una pasada que recogiera un Oscar y pudiera decirle a Hollywood que te jodan, vamos. Sin embargo, se ha llevado y decirle... en el festival de... En la gala del cine europeo. No se ha llevado nada. No, la verdad. Y además hay una película por ahí alemana que es la que está ganando mejor película, sí, de habla no inglesa. La de Tony Erman. Sí. Entonces esa va a ser la que la va a dejar con la miel en los labios, pero la actriz sí puede ganar el Oscar. Que sí. Si este año que viene, si en el 2017 sale Verhoeven con la camiseta de Total Recall a recoger el premio, me corro vivo ya. ¿Ahora qué pasa, cabrones? Yo es que me encantaría. A mí también me ha gustado mucho él. Ya el libro negro que estaba rodado en Holanda sobre la resistencia holandesa en la Segunda Guerra Mundial, sí, era una película muy Verhoeven. O sea, tocaba un tema que está muy visto, pero desde el punto de vista de Verhoeven. Y él lo que tiene de bueno es esa maldad, esa mala intención que tiene él como director, sí, esa malicia tan, tan destacada en muchos detalles de la película que no quiero contar porque sería spoiler. Y es una pena porque lo que recomendamos es que la veáis y dentro de un tiempo pues hablamos de ella más con más detalles, porque creo que merece mucho la pena hablar de las pequeñas trampas de maldad que tiene la película, que me parecen geniales, sí, con mucho sentido del humor, ¿eh? Que es lo que importa realmente, hacerlo con ironía. Bueno, bastante sentido del humor negro. Sí. Es curioso que coja un actor y en los títulos de crédito, tanto al principio como al final, podéis ver el protagonista, el actor masculino, dice, de la comedia francesa. Es como avisando que esto es una comedia también, tiene su tinte de comedia y es importante decirlo. Y ya el primer toque de ironía está en los mismos títulos de crédito. Sí, totalmente. Qué sexy os ponéis cuando os ponéis gafapastas. Me cago. Así, haznos caso y vete a ver la película. Así era un especial de él ya. Venga. Así ya no hace falta que vayas a verte la película porque la puedes ver en casa con nuestro pase de prensa premium. Eso es. Siguiente que nos va a comentar tres películas va a ser Natalia. Bueno, os voy a hacer dos recomendaciones, bueno, porque la que quería... el tostón ya lo habéis dicho, así que bueno, voy a hacer dos recomendaciones y esta es la primera es La doncella de Park, a ver si lo digo bien, el Park Chan-wook. ¿Qué te pasa en la boca? Park Chan-wook o Chan-wook Park, mejor Park Chan-wook es de All Boy, ¿no? Sí, el de All Boy. Ha hecho una peli nueva, yo no lo sabía. La doncella, se llama La doncella y bueno, la película, digamos, que reúne todos los elementos que le atraen al propio director, que ya sabemos que es muy, muy suyo. Sí, sí, que y que esas, que esos elementos son los que le han hecho convertirse en el autor fascinante que era. A mí me gusta muchísimo. Y bueno, la película, pues, es una libre adaptación del Fingersmith de la autora esta Sarah Waters. Y bueno, dentro de la peli pues tenemos mucha intriga, sexo, traición, violencia, bastante humor negro también. Los diálogos son increíbles y las tramas son muy retorcidas y que te dejan con la boca abierta. Y bueno, yo creo que es una película ideal para cualquier adulto que le guste ser sorprendido. Siguiente. Ahí se queda. Bueno, la siguiente y recomendación, y bastante también ha tenido un poco de críticas buenas y malas, que es La Llegada. Siguiente. ¿Cómo te estás pasando? No le ha gustado. No le ha gustado, ¿no? Continúa. Te mando rojo 2. A ver, ¿qué pasa con La Llegada? Sabía que iba a llegar en algún momento. Nunca me lo has dicho. Tenía que llegar el momento. Pues no sé, a mí me ha gustado mucho. Me ha parecido bastante un relato muy emocionante y complejo. Sí, bueno. ¿Qué? No, iba a decir que sigo diciendo que no sé por qué la gente piensa que no me ha gustado. Yo hablo de decepción, no de que no me haya gustado. Es que... Bueno, quizás te esperabas otro tipo de invasión alienígena. No, no, en absoluto. Me esperaba algo más realista. Esto me parece una broma. Pero, yo creo que... ¿Cuántos aliens has visto tú para decir si es realista o no? No. Algo más realista en el sentido de cómo se comportaría la raza humana. No de cómo se comporta una persona porque le dan un poder. Que además ese poder se utiliza a lo largo de la película para engañar al espectador, sobre todo al principio, porque al principio no tiene poder y ya ve flash forwards. Eso es un engaño completamente, por mucho que la gente esté intentando justificarlo. Que lo justifique el director, no la gente. Porque lo que me pone en situación es que esa mujer ha perdido un hijo y ha perdido un marido. No, no es así, me está engañando. Porque me quiere introducir dentro una sensación que luego no concuerda con lo que debería de ser. No, bueno, no, no me engañas. Creo que también lo utiliza para hacerte empatizar con el propio personaje, ¿eh? Pero tampoco es un engaño. Yo creo que la gente, la mayoría de la gente, lo que ha pasado es que ha picado y ese propio engaño les ha hecho enfadar. O es un engaño, me habéis engañado. O es una cagada. No estoy muy seguro. Yo creo que no. Es un recurso narrativo, ¿eh? Para llevarte al punto que quiere el director. Porque yo tampoco lo veo como una cagada. Porque hay más cagadas durante la película, ¿eh? Al respecto de este tipo de cosas del guión. Pues el chino, por ejemplo, de repente se acuerda y ella no, teniendo el poder ella antes que el chino, de lo que va a ocurrir. Tonterías así, que encima ni salen en el libro. No es que ella se esté recordando, es que ella le han dado el poder de no solamente ver el futuro, sino que poder interactuar. Que lo he entendido, que sé que va así y es exactamente como el Doctor Manhattan. Es así. Eso es verdad. Ojo con los spoilers. Ojo con los spoilers que lo estamos destrozando aquí. Bueno, yo creo que nos hablan de una manera muy eficiente de la alegría y el sufrimiento a la vez. Porque es lo que se lleva a una alegría que pensamos que está sufriendo, pero qué no. Mierda de decisión tiene que tomar si ya sabe qué va a pasar, o si no lo sabe, ¿por qué es que no tiene sentido, coño? Eso es lo que no me gusta. Que no tiene sentido el qué, a ver. La decisión que tiene que tomar, que no la toma ella, porque realmente o ya pasa, porque tiene que pasar, o bien no es muy dificultoso tomarla porque ella ya la ha asumido, porque ya la sabe. O sea que no me está intentando tomar el pelo en que además tengo que sentir pena porque ella toma una decisión que encima no la toma ella. No, es que no entiendo. Venga, seguimos. ¿Sabéis qué es lo más gracioso? Que lo acabo de escribir, que en IMDb Asier tiene un 7. Y no le ha gustado, ¿eh? Que sí me ha gustado, coño. Claro, un 7. A investigar, a ver lo que le había puesto. Lo que no entiendo es que... Entonces, si es en IMDb, Antonio, entonces es menos 2, ¿no? A ver, así tú y yo tenemos que hablar... En el mío es menos 2, sí. Ha servido muchas cosas, ¿eh? No, no me he perdido nada en absoluto. Sí, yo creo que sí. No me he perdido nada. Dale una segunda oportunidad. Sal de ahí, dale una segunda oportunidad. Tienes que ver Extendida. Llevo viendo... Calla, calla, David. Llevo hablando de esta película casi un mes. No he perdido nada. Y me he informado de muchas más cosas. Y me he leído el libro, la novela. Y te gusta. Yo creo que sí, así es. No, no, que yo no lo haya visto yo lo he dicho. Seguramente sin el hype que tenía, la siguiente vez que la vea me gustará más. Pero yo me he leído la historia después de haberla visto, lo que es la novela corta. Y le va mejor el nombre de la novela corta a la película que La Llegada. Esa es otra trampa para mí. Ya. Es que no es igual tampoco. No, bueno, se inventa cosas la película. Porque no. Claro. Yo cuando vi el título me acordé de la de... tirar por inventarse cosas. No, digo porque además no da para película entera porque es un relato, no llega a ser un libro. Claro, eso es. Cuando vi el título me acordé de la de la llegada del Chuja y la de la que está protagonizada por Charlie Sheen. Sí, sí. Que esa película es muy guapa. Ah, la de Han Llegado. Han Llegado. Arrival, sí, que aquí es The Arrival en inglés y esta es Arrival. Y sí. Aquí la letra de la otra era Han Llegado y esta es La Llegada. Pues es una mezcla entre esa e Interestelar, para que te hagas una idea. Básicamente. Mira, más ganas tengo de verla todavía. Básicamente. Y con un poquito de contact también. También, sí. También. Yo creo que los elementos de la ciencia ficción que utiliza para contar la historia, yo creo que lo hace muy bien, en ese sentido. Sí, a mí sí me gustó también mucho. Yo creo que es al contrario, que la historia está muy bien, pero no casa con la ciencia ficción, para mí, en absoluto. Creo que es lo peor de la película, la ciencia ficción. La ciencia ficción, porque en el sentido de contarte una invasión alienígena que estamos acostumbrados a ver, con acción, batallas y aliens ahí matando por doquier. Ya, mucho más intimista en ese sentido. Claro, es que es un tipo de ciencia ficción mucho más intimista. Ya, claro, o sea, vienen un montón, 13 naves espaciales y no pasa nada en el mundo. Porque no vienen eso es súper realista. A querer matar. Eso es súper realista, vamos, estoy yo, vamos. Bueno, tampoco sabemos cómo reaccionaríamos. Nunca no hemos visto la situación. Pero estoy seguro sin que pase nada. Eso estoy seguro de que no. Bueno, continuemos. Continuemos con lo siguiente, Natalia. Tiene cosas muy interesantes la película. Tiene cosas muy muy interesantes, muy muy buenas. Y cómo se utiliza el lenguaje me encanta. Y que es una oda a la palabra escrita, que me parece precioso todo eso. Eso me encanta. Pero vamos, continúa, Natalia. No, ya está, ya me has quitado las ganas, ¿sí? Ya se ha enfadado. ¿No te quedaba una? Llama a mi mamá. El tostón ya lo habéis dicho, así que vale. Dejo esas dos recomendaciones y ya paséis el siguiente. Venga, Alcaide. Venga, Alcaide va a ser rápido. Y va a escoger películas, como ya me habéis pisado todas las que tenía intención casi de decir, la de Verhoeven y... Pues voy a... Te he dejado la de Capitán Fantástico, ¿eh? Vale, la verdad es que no la había elegido, pero la voy a insertar, pero... ¿Cómo no la vas a elegir? Tienes que elegirla. Sí, a ver, me gusta, insértala, porque es una buena película indie, Viggo Mortensen lo hace muy bien. Es como una versión guay de La Costa de los Mosquitos, lo digo porque La Costa de los Mosquitos era un coñazo. Entonces esta es como más simpática, es más intelectual. Sí, pues por ahí va bastante mejor. No están en un sitio aislado, sino que recorren la civilización habiéndose aislado de ella. Tienen por un problema familiar, pues tienen que llegar a ella y el viaje está muy bien. Es una road movie familiar diferente, donde todos los miembros, incluso los más pequeños, pues son bastante inteligentes. Los diálogos están muy bien. Viggo Mortensen se sale, plano... desnudo integral frontal incluido, que siempre es curioso de ver. Sí, sí. En una película. Ya Antonio hizo uno en el de Promesa del Este, ¿eh? La pelea está en los baños. Sí, pero no era tan directo. O sea, en la pelea del baño tienes que estar tú ahí mirando a ver si le pillas un huevo. Es complicado. Pero es que es curioso en esta película por en el desnudo, ¿dónde te la meten? ¿Sabes? Sí, sí, sí, sí, es totalmente inesperado. ¿De qué estás hablando? ¡Obsceno! Esto ya se está poniendo peligroso, No, a ver, Viggo Mortensen y mola verlo en bolas porque es Aragorn y ahora no es Aragorn. O sea, Viggo Churrensen. Claro. Entonces, la película es recomendable porque no creo que a nadie disguste esta película, ni mucho menos, todo lo contrario, porque es una película diferente, va a su aire, nunca mejor dicho, porque es una película también que conecta mucho con la naturaleza y es interesante de ver. quizá alguien se puede, no creo que nadie se pueda aburrir con ella, porque ya digo, la parte intelectual la salva mucho en los diálogos y claro, es recomendable. Pues eso de celebrar el día de Noam Chomsky a mí me encanta. Eso está muy bien. Pues esa familia más atípica, ¿no? También mola en ese sentido. Sí, además tiene una cosa muy buena y es que precisamente te dice lo bueno y lo malo de ese comportamiento, que todo, todo en la vida, tomes el camino que tomes, va a tener cosas buenas y va a tener cosas malas. Y eso no lo esconde, con lo cual también tiene un valor añadido en ese mensaje. Y a mí algo que no me disgustó de la peli, por ejemplo, es el elenco, que al ser todos niños, ninguno resulta cargante. Es increíble. Hasta la niña pequeña que anda toda la película en bolas es encantadora. Es tremenda, sí. Bueno, pues esa bastante bien. O sea, es muy recomendable. Como digo, el cine indie siempre al rescate de lo convencional, nunca mejor dicho. Y otra película, bueno, si alguien quiere comentar algo más de ella, no, pues otra. Pasamos a otra. Yo la tengo pendiente, a ver si la veo, que le tengo ganas. Y me fío del criterio vuestro, que yo más o menos suelo coincidir bastante. Y es una peli independiente. Además, Viggo Mortensen es un actor que me gusta mucho. Sí, Asier también debería verla porque creo que le va a gustar. En esta peli se sale Viggo Mortensen, de verdad, Pues es sí, que sí. A mí me gusta mucho. Estará nominado, al Globo de Oro, ¿no? Sí, a mejor actor, sí. Sí, a mejor actor. Pues se lo merece. Sí, ya estuvo por Promesas del Este, precisamente, ya que ha salido a relación, le nominaron al Oscar y por esta seguramente volverá a ir nominada. Pues me la apunto. Bueno, la verdad es que la tengo ganas desde hace tiempo. Esa ya la tenía apuntada, sí. Sí, sí, tiempo. que sí. Vale, pues te queda más, ¿no? ¿Alcaiden? Sí, vamos a una rareza. Que va a ser un 2-1, pero no voy a hablar de Tren a Busan, que ha sido un poco la sorpresa zombie del año, porque es verdad que es una buena película. Sí que recomendaría, del mismo director y rodada al mismo tiempo, este director no es un director de imagen real, sino de animación. Lleva muchos años en la animación y al tiempo que rodaba Tren a Busan ha rodado Seoul Station, que es igual de interesante, mucho más adulta y mucho más agresiva, que menos emocional incluso que Tren a Busan, porque desaparece la niña y lo que hay es una chica más mayor con su novio, un novio que la prostituye y bueno, un poco el apocalipsis que se crea igual que en Tren a Busan. Y os recomiendo la de animación porque me imagino que la otra la vais a ver. Y es una pena que pase desapercibida a Seoul Station, que es muy recomendable. Pero como digo, es una animación muy adulta y muy bien hecha por su director. Se nota que un poco en las condiciones de rodar Tren a Busan ha puesto la de rodar la de animación también. Y es un 2-1 muy, muy interesante. Es el mismo... Perdón. ¿Es el mismo de King of Peaks? Sí, ¿no? Pues no lo sé, porque yo de animación estoy muy pegado. Pero sí que sé que es un tipo que viene de la animación desde los años 90. Sí, entonces, es el mismo, así es. Es el mismo, ¿verdad? Claro. Sí, y el Fake también. Vale, sí. Justo hoy, fíjate, Antonio, que hoy voy a ver esa película, la de A Busan. Ah, bueno. O sea, esta noche, justo ahora, cuando termine de cenar, la tengo ahí. Es una muy buena película. Como digo, verás que tanto la parte espectacular como la emocional están muy cuidadas. El cine coreano tiene eso, ¿no? Que cuida muchísimo su producto y lo vas a notar. Además, es la primera película de su director, con lo cual es sorprendente que le haya salido tan bien. Pero bueno, el cine de animación, en el fondo, es un anime en imagen real, no es otra cosa. Es que el ritmo de la acción es trepidante en esa película. Pero le falta mala leche esa película. Sí. Pero pues precisamente la tiene Seoul Station, es a lo que me quiero referir. La mala leche la tiene Seoul Station y es una sorpresa. Pues me apunto esa porque esa es verdad que la desconocía por completo, ¿eh? Sí, pues la ha rodado al mismo tiempo y se ha estrenado al mismo tiempo en Corea. Yo no sé si aquí hay copia o no, yo la he visto en el fanzine como todas, prácticamente de este estilo. Entonces sí, va a ser complicado. Sí, yo sabía de ella, ¿no? Pero no la he encontrado todavía. Bueno, si la buscáis en cualquier, o sea, en lo que es un buscador para ver qué película es, ahí la tenéis sin duda porque se ha estrenado, además con que es del mismo director. Y esto me lleva a la que ha sido la otra sorpresa. Es una película que está fechada en 2015, pero aquí ha llegado en 2016. De hecho, tiene un premio en Sitges del público y a mejor efecto especial. Se llama I Am a Hero y también es una película de zombies, pero japonesa. ¿Qué tiene de especial esta película? Bueno, la parte visual también es espectacular y el director, que no lo voy a decir porque no lo voy a pronunciar bien. Tomo un guión. Sí, dime. Shinsuke Sato. Pues Shinsuke Sato. Shinsuke Sato toma un guión que no es suyo, es de dos guionistas, y monta una película en la cual el protagonista es un nerd, o sea, es un dibujante fracasado con una vida miserable, que bueno, que la novia lo echa de casa, la misma novia que pronto se va a convertir en un zombie, y va a crear pues ese apocalipsis general que les va a llevar, le va a llevar pues a un viaje de salvación, y bueno, y quizá tenga algo, un as en la manga. Lo que tiene de bueno esta película, como digo, no es solo la parte visual y bueno, y las escenas de acción que están muy bien hechas y tal, sino que va muy rápida. O sea, en algún momento se calma. Creo que cuando llega un poco a ese bosque de los suicidios del que hemos hablado antes, o a la zona que intentan acceder, sí, pasan de largo, ¿eh? No tienen nada que ver con vale, el bosque, vale. Pero bueno, otra vez por aquí. Ahí se desacelera un pelín, pero la película va súper rápida. O sea, no hay mucho tiempo para aburrirse con ella, y también es una película sorprendente que hay que recomendar. Esta sí que la tenéis disponible en Pase Premium, la podéis buscar sin problema. Ayama Hero se llama. Y es sorprendente, también parece un anime de imagen real, pero la parte final es real, te deja boquiabierto, pues, bueno, porque hay un personaje por ahí que te deja muy sorprendido, ¿no? Ya si la veis, pues lo comentaremos pues off record, o hablaremos de ella con más, y si conseguimos que la gente la vea, porque este tipo de películas desgraciadamente no suelen llegar, pero esta sí que la tenéis para verla subtitulada, así que en buena calidad. Así que otra recomendación pues no convencional. Para pasar la tarde, sobre todo porque es una película de la noche, porque es una película de zombies, y eso siempre pues anima mucho a verla. Y sí, creo que poco más. Yo sí que la he visto y estoy completamente de acuerdo con Antonio. Sí, pues entonces estarás de acuerdo que ese salto es impresionante. Sí. Bueno, apuntada queda. Apuntada también queda, sí señor. Sí. Bueno, pues como solo quedo yo, que no he dicho nada todo el programa. Casi. Voy a decir todo lo que tenía yo preparado por aquí. Pero así. Falta Laura, la tenía que apuntada y la he desmarcado. Pues rápidamente, Laura. Pues no sé por qué te habré desmarcado, no sé. Y Laura tachada. Cuéntame, Laura. Bueno, rápido. Como de recomendaciones, bueno, porque esperaba más de ellas. No porque sean malas películas, sino porque esperaba más de ellas. Animales nocturnos. La peli esta última de Tom Ford, que se estrenó hace poquito. Bueno, creo que es una... Si vais a verla, creo que es una película para que vayáis con los 200 sentidos en ella, porque si no acabas entendiéndola. Nosotros nos fuimos con esa mentalidad y tiene como dos tramas, y me interesa más la secundaria que la principal. Y... ¿qué más? Otra... Que esperaba mucho más de ella, es El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Uh-huh. Esperaba que el amigo volviera por sus derroteros, pero no, Tim Burton sigue perdido bastante en su mundo, y pese a que tiene un inicio esperanzador, conforme avanza la trama, tiene mucha falta de ritmo, actores desaprovechados como Eva Green o Samuel L. Jackson, que quedan más en meros secundarios de lujo que no le dan el peso. Asa Butterfield sí que está bien, el chaval que ha crecido mucho, está muy alto, pero esperaba muchísimo más de ella. Tim Burton está tan perdido como su peine, ¿eh? Una pena, igual. Porque sí que la tenía ganas a esta también. A mí me pasó igual que Laura, a mí me decepcionó. Una pena. A ver si vuelve Tim Burton, bueno, joder, a mí un director que siempre me ha gustado mucho, pero es verdad que últimamente está bastante bajo el hombre. Sí. Pues esta pintaba bien, yo sí. La tengo ahí pendiente de ver también, pero... Si habéis visto el tráiler, lo más espectacular está en el tráiler, por desgracia. Uh-huh. Sí, vaya. Es verdad. Vaya. Empieza muy bien, con esa oscuridad que caracteriza a Burton, pero conforme avanza, se va desinflando, y llega un momento que dices, a ver si acaba ya. ¿Y qué tal está nuestra querida Eva Green? Está bien, pero es que... y es lo más rescatable de la desaprovechada. Claro, sí. Es que está desaprovechada totalmente. Vale. Es una pena, porque sabes lo que da de sí esta mujer. Entonces, verla ahí en ese papel... no sé. No, yo pensaba que le iba a sacar más suco, porque al ser un personaje que puede dar más, es un personaje que se presta a ser raro, ¿no? Que podría ser su Johnny Depp en femenino, pero no. no saca ningún partido de ella, y sí que tiene razón Natalia, que es de lo más rescatable de la película, porque Samuel L. Jackson, por ejemplo, da vergüenza ajena. Sí. Sí, directamente. Es que es bastante plana toda la historia y todo, no sé. No me acabo a mí de convencer, la verdad. Y como recomendación, no porque sea un peliculón ni mucho menos, pero no sé, me entretuvo y me mantuvo tensa toda la película. Traigo Infierno Azul, que es bueno, la película esta de la playa, protagonizada por ¿cómo se llama? Blake Lively, gracias. que está dirigida por Jean-Michel Serra, que es esta que se queda a unos metros de la playa, tirada en medio del mar, y tiene, hay un tiburón que la acecha constantemente, y es esa tensión, pese al final que tiene, cogido con pinzas a más no poder. Pero mucho, Muchísimo, sí, quitando, es que si lo hubieran cambiado al final, la peli estaba muy bien. Ojo, espectacular es. Sí, claro, pero, ostras, está todo intentando demasiado, hacia, David. Hacia lo realista, y de golpe por raza hacen eso, que es como, ¿por qué? Pero si la lleva bastante bien, pero ya digo, la llevo como recomendación, si no, si queréis pasar una tarde de lluvia en casa y no sabes qué ver, pues se puede. El mejor papel de la gaviota, ¿eh? Papelazo. Papelazo, sí. Sin duda. Sí, sí, yo también la he visto y lo mejor es la gaviota, sí. Pero bueno, ahí sale, está en Jaenada, ¿no? Oscar Jaenada. Sí, Oscar Jaenada también. Papel. No, a ver, sí. Pero ella aguanta bastante bien el peso de la peli. Ya digo, no esperaba absolutamente nada de ella y, es que y no me aburrió. Es que el argumento es muy simple, ¿no? Sí, no tiene en más. En una página se escribe. Sí, no tiene más. Sí, yo también fui con eso pensando encontrarme algo muchísimo peor. Eso sí que es verdad. Vale, pues ahora sí me toca, ¿verdad? Sí, ahora suéltalo todo. Pues yo lo suelto todo. Tostadas, la quinta ola. Como si fuera tu programa. Eso. Venga, empiezo. Tostadas, la quinta ola. Alicia a través del espejo. Tarzán y cazafantasmas. Bueno, eso ya se mostró. Joder, me asortáis poco rato. Dale un momento para respirar. Es bien. Duro, es duro. La quinta ola no hay por dónde cogerla. Alicia la quité y Tarzán, bueno, me reí mucho con ella. Decepciones, El Bosque de los Suicidios, ya hemos hablado de ella, El Libro de la Selva también, Independence Day también, Escuadrón Suicida, pero de Star Trek Beyond no hemos hablado y creo que me decepcionó porque esperaba no mantenerlo de JJ, pero bueno, pues algo por el estilo y ni eso, vale, ¿qué vamos a hacer? La Llegada también la he metido como decepción y recomendaciones, pues que tengo aquí la Irinata, Los Odiosos 8, Creed, La Gran Apuesta, El Renacido, Deadpool, El Niño y la Bestia, Civil War, Apocalipsis... Expediente Warren 2, Las Tortugas Ninja 2, Election, Ahora Bebés 2 y Rogue One y Animales Fantásticos. Y dónde encontrarlos. Si hubiera metido más, pero no me cabían. ¿Qué le vamos a hacer? Así que bueno, pues yo creo que eso ha sido todo. Ha sido un absoluto placer teneros por aquí, disfrutando con vosotros de esta pequeña charla. Tenemos aquí a Santa Claus ya sonriendo y gritando por la ventana, ho, ho, ho. Y que da un poco de miedo. Así que pues ha sido un placer, chicos. Vamos a bueno, después de esto vamos a ir bastantes felicitaciones de nuestros oyentes y bueno, recomendaciones también de ellos. Así que después de que nos despidamos, no colguéis. Así que hasta la próxima, chicos. Hasta luego. ¡Feliz Navidad! Chao. Pues nada, que os den a todos, hijos de puta. Joder, ha llegado el amor a la puta Navidad. ¿Qué os ha hecho? Tus recomendaciones las has escupido, ¿eh? Las has vomitado. Sí. Vale. A esa altura ya han cortado el programa, no te preocupes. Me voy, que os den, hasta luego. Venga. Hasta luego. Nada, gente, hasta luego, amor. Chao. Adiós. Venga, chao. Haces bien, amor. Temprano, De nuevo, me hallo en la guarida, mis pequeños hobbits. Esta vez, me reúno con vosotros en estos tiempos de calma para recordaros que la guarida del Sith estará con vosotros siempre. Así que uníos a la guarida y no os arrepentiréis. ¿Verdad, amigos míos? Hola a todos, soy Esther RF, la pesada de tantos lados, pero bueno, ya me voy a brindar un poquito mejor. Llevo el blog La de Manojo de Pelis, últimamente colaboro bastante con el podcast de Langar de la Nostromo, y bueno, soy la grupi oficial de la Guardia del Sith y ese puesto no me lo quita nadie. Quería desearos a todos unas felices fiestas, una feliz Navidad, unas fechas entrañables, divertidas, locas, como queráis vivirlas. Porque en el fondo esto se hace como uno quiere y punto. Que disfrutéis mucho, que lo paséis genial, que viváis el cine, viváis lo que más os guste hacer. Y bueno, ya que estamos, pues os recomiendo mi película, que para mí es mi película, porque no pasa de moda, da igual el año, da igual cuando la quieras ver, Amadeus, de Milos Forman. Esa película es atemporal y se la recomiendo a todo el puñetero mundo. Si no la has visto, estás tardando. Y bueno, ya de paso que estamos en estas fechas, si te apetece, regálala o pide que te la regalen. Así que bueno, por un 2017 lleno de grandes momentos, grandes programas, nuevos amigos y bueno, que vaya todo muy bien, chicos. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Me gustaría desear a los seguidores de la guarida del Sith una feliz Navidad en toda la boca. Hola a todos, soy Jaquen. Os dejo este audio por aquí, un audio con el que queremos felicitaros las fiestas. Y como tengo tres ayudantes por aquí que hoy empiezan su primer día de vacaciones, pues se van a encargar ellos de hacer las recomendaciones que nos pedían desde la guarida Asier y Cougar. Por aquí tenemos a Carme. Hola. Carme, ¿qué nos vas a recomendar tú? Yo recomiendo la película de Mi Amigo el Gigante. Mi Amigo el Gigante, por aquí tenemos la película recomendada, nos vamos al libro. Hola, yo soy Andrea y os recomiendo el libro de Harry Potter y el legado maldito. Harry Potter y el legado maldito. En cuanto a libros, y nos vamos a videojuegos, y nos los recomienda, ¿quién? ¡Antón! Os recomiendo el videojuego de Yo-Kai Watch. Pues nada, ahí están las recomendaciones. Y como última cosa, pues os deseamos unas felices fiestas, un próspero año nuevo y que el 2017 os traiga todo lo que queréis. Mucha guarida para el año que viene, chicos. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Hasta luego! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad, guardianes! Soy Jer GCI, de Paso al Mando. Quería aprovechar esta oportunidad que nos brinda aquí el Emperador para felicitaros a todas las fiestas y ya de paso recomendaros algo que a mí me ha gustado mucho de este año, que es el videojuego Doom. Un shooter en primera persona, el cual está ambientado en Marte, en las instalaciones UAC. Así, para resumirlo un poco el argumento, que tampoco es muy importante, están haciendo unos experimentos allí, y el caso es que se abre una especie de portal dimensional y empiezan a entrar demonios. Para que veáis lo poco importante que es el argumento, el protagonista se llama Doom Guy. Vamos, el tío Doom. El tito Doom. ¿Que por qué lo recomiendo? Porque es un juego súper frenético, va muy rápido, de hecho al principio hasta da como una leve sensación de mareo. Y no creo que haya nada más navideño que matar unos cuantos demonios con una motosierra, ¿no creéis? Y poco más, no me quiero extender mucho porque solo tengo dos minutitos y nada. No abuséis mucho del alcohol, tened cuidado con no atragantaros con los polvorones y portaos muy bien. ¡Pero qué cojones! ¡Emborrachaos! ¡Pasarlo bien, joder! ¡Empezar bien el año dándoos una buena comilona! ¡Y el que pueda que haga guarreridas sexuales! ¡Que solo se vive una vez! Un abrazo para todo el equipo de la guarida y para todos los guardianes. Espero que nos podamos ver prontito en nuestra quedada. ¡Adiós! Después de mi fracaso en el mundo de la música, me volví a mi estanque. Y mira tú por dónde. Llegó la Navidad. La Navidad, una época muy buena si no eres un pato y eres el centro del menú de una familia de 15 hijos. Una época para pasarla en familia. Por eso me he venido con la guarida del Sith y os digo feliz Navidad y próspero año nuevo. Hola, soy Antonio Runa y yo también me uno a la guarida del Sith. La noche es mía, Robin, que lo sepas. Conduzco mi Batmóvil con pasión, driving in the night of Gotham. ¿Pero a dónde vamos? ¿Se puede saber? Vamos a la fiesta de la guarida del Sith, que han invitado a Catwoman y me pongo maderote, maderote. Solo de pensar en lo que podría hacer yo con sus orejitas y con ese pedazo. Está rica la gatuca, sí, Batman, pero también han invitado a dos caras, Bane y Joker, ¿lo sabías? ¿Pero qué dices? No. Sí. Retar. ¡Qué pedazo de patostión! ¿Te has roto algo? Pues no sé, Batman, pero ha sido para habernos matado. Enséñame el pulgar. Preferiría enseñarte otro dedo con guante de látex y todo. Enséñame el puto pulgar, Dios. Mira. Vale, es perfecto. No me pongas esa cara. Es para hacer autostop. Venga, Robin, hacer autostop. Lo sabía. Ninguna fiesta contigo puede empezar bien. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Pues feliz Navidad. Próspero año y felicidad para los amantes de la guarida del Sith, o sea, los oyentes. Hola chicos, un saludo de Fernando Blanco para los de la guarida. Seguid así tan cojonudos y os deseo unas felices Navidades. En esta fecha me llena de orgullo y satisfacción felicitaros estas entrañables fiestas, deseando paz, amor y sexo anal con chicas que consientan, preferiblemente que no sean de pago. En fin, he aquí mi recomendación. Puede que ya muchos estén hasta los cojones de escuchar la recomendación que siempre damos desde Tú no roqueas, pero me cago en la puta de oros. Tenéis que escuchar... tenéis que ver Ash contra Evil Dead. Pedazo de serie, pedazo de personaje, todos te queremos, Ash, joder, todos te queremos. ¿Cómo decirlo para la gente que no conozca la serie? Vamos a ver, imaginaos Walking Dead, pero sin toda la mierda de Walking Dead, y ese 10% de capítulo de Walking Dead de media que suele ser entretenido, pues eso es un capítulo entero de Ash contra Evil Dead. Así que es lo que os recomiendo. Ya han terminado de rodar la segunda temporada y está emitida para que la podáis ver en inglés con subtítulos en castellano. Agárramela con la mano. Así que otra vez, os deseo una encañada fiesta. Y recordad, chicos, no hagáis como Alejandro Sanz y no aparezcáis con la paz con el culo roto, o si no tendréis que dar muchas explicaciones. Saludos, guardianes. Mi nombre es Alejandro y acudo raudo al llamado de las levas para salvar la galaxia. Y de paso, felicitar el solsticio de invierno a todos y a todas. Sin más demora, os recomiendo que compréis algo de Mrs. Marvel, mi adorada Kamala Khan, para que os ayude a pasar estas frías tardes de invierno. Sin más me despido y os recuerdo, que 10 guardianes parezcan 100. Emitiendo un mensaje al ciudadano desde el interior de la monocápsula de transporte Sith-Wong, que viaja deriva a un rumbo desconocido, desde las cercanías del planeta Orión. Mi nombre es Neo Zeiss. Desde la consola portátil de la cápsula me aparecen imágenes holográficas deterioradas en un lejano planeta llamado Tierra, donde según los datos alfanuméricos de la pantalla, en estas fechas se celebra una fiesta global denominada Navidad. En líneas fluorescentes virtuales puedo ver las señales de una emisora llamada La Guarida del Sith, controlada por el capitán Asirator Guante Esteban y la teniente Cobar 19. Está aquí en vivo salvación y mis mejores deseos de paz, armonía y felicidad. Tengo algunos recuerdos en mis implantes de memoria reciente, celebran que me traen de nuevo grandes escenas de la llegada a Arrival. Y llegada este último año, y que recomiendo conectéis a vuestros órganos de visión. Me despido y os deseo lo mejor en estos vuestros días de celebración. Yo voy a intentar corregir la dirección de esta cápsula espacial para poder regresar a mi base en órbita y poder comerme unos mantecados y polvorones liofilizados y degustar una botella de Don Periñón del año 1961. Desconectando transmisión. En 3, 2, 1, 0. Oye, muchísimas felicidades a todos los guardianes, que sois unos fenómenos. Caminito de Jaén que voy a celebrar las fiestas con la familia y acordándome del pelo a los Harley Quinn del amigo Asier, que es un crack. Muchísimas gracias por el trabajo que hacéis y un abrazo enorme. Feliz fiesta a todos. Hola, guardianes. Aquí Nacho desde Bilbao. Pues nada, que os quería desear unas felices fiestas y una mejor entrada y salida de año. Y como no podía ser de otra forma, y llamándose el programa La Guarida de Sith, mi recomendación es que veáis Rogue One, esa película que volverá a sacar a muchos el niño que lleváis dentro. Pues nada, nos vemos. Hola, guardianes. En estas fechas tan señaladas, en las que el amado líder saca el látigo y nos convoca a felicitar la Navidad, pues nada, que no tenemos más remedio que hacerlo. Así que feliz Navidad a todos los guardianes, en especial al amado líder Asier y a la emperatriz de todos los universos postcaptiles, Cougar 19. Y bueno, aparte también pide que digamos una peli, una serie, un libro y un videojuego. Pues mira, yo me voy a quedar con la peli, con La Fiesta de las Salchichas, una peli muy gamberra, gamberra como ella sola, pero que tiene una moraleja ahí por el fondo que está muy chula. Serie, pues mira, estoy entre quedarme entre Stranger Things o Sense8, que es una serie que recomendasteis vosotros allí en el podcast, y la verdad que me queda un capítulo de ver de la temporada. Estoy dando prisa para ver el especial de Navidad y la verdad que me está encantando. Libros. Hay libros, yo como que no, los libros que yo leo, os lo digo, el Arcoíris Mágico de Juan Tamariz, eso no lo vais a leer vosotros, pero está muy chulo, muy chulo. Y videojuegos, estoy súper enganchado ahora mismo al Final Fantasy XV, una saga que adoro y que creo que con este ha devuelto la magia a la saga, después de unos títulos un poco así, un poco sosos. Así que esos son los títulos. Muchas felicidades a todos los guardianes, a todas las guardianas, y ¡feliz Año Nuevo! Postdata, que vaya tela, ni me he presentado, ni sabéis quién soy. Bueno, soy César Navarro. En las redes sociales me hago llamar Lutipiero y ya está, pues eso, encantado de conoceros, encantado de que me conozcáis. Un placer. ¡Hala, feliz Año Nuevo! Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, los guardianes de todos los confines del universo se reunieron para rendir pleitesía al emperador y a la emperatriz y mandar un saludo para el próximo año. Así que aquí estamos. ¿Qué tal? Soy Ángel Castillo y bueno, quería mandar un saludo a todos los guardianes. Y en cuanto a lo que es la serie y la película para recomendar estas navidades o para entrar en el nuevo año, pues nada, pues recomendar la serie de OA. Creo que es bastante interesante, tiene cositas que contar. No es la mejor serie del mundo, pero yo creo que tiene cosas para atraer lo suficiente como para que sea también bastante original, como para que pueda atraer la atención. Y después, en cuanto a películas, pues se acaba de estrenar o dentro de muy poco La Belleza Oculta, un reparto muy interesante y una historia bastante profunda, un guión bastante trabajado. Y nada, ya a mí que me gusta el doblaje, pues nada, tenemos a Roger Pera haciendo de Edward Norton, así que es un aliciente para mí. Pues nada, un saludo muy grande a todos los guardianes, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. ¡Hasta luego! Un fuerte saludo fraternal por estas fiestas navideñas a la hermosa gente de la guarida del Cid y a todos aquellos que hacen lindo podcast. Desde el Perú les habla César Tumba y mi recomendación, así corto de serie, sería Black Mirror. Ni siquiera tienen que ver todos los capítulos, que son en realidad muy pocos. Pueden revisar top 10 o top 5 en diferentes páginas de internet y ver cuáles son los mejores capítulos, porque cada capítulo es diferente, escritos por la misma persona, pero con diferentes actores, diferentes historias. Esa es mi recomendación y que pasen unas felices fiestas navideñas. ¡Chao! Saludos a todos los oyentes y, como no, a los guardianes de esta gran familia capitaneada por Asier, que es la guarida del Cid. Recomendar de este año, pues en cuanto a películas, me quedaría con La habitación de Lena Abrahamson, que se llevó el Oscar a la mejor actriz en este mismo año. Y después, como ejemplo de buen cine de género, en este caso del cine de terror, pues El expediente Warren de James Wan, en esta segunda parte, ¿no? La del caso Enfield, que a mí me pareció una de las grandes películas de este año. En cuanto a series, pues me quedaría con una que comentamos en el programa, que para mí fue bastante sorprendente, que fue Sense 8, la serie de las hermanas Wachowski, que digamos que me dejó con ganas de temporadas venideras. Pues nada, un abrazo a todos los oyentes, a todos los guardianes, y desearles una feliz Navidad y un próspero año 2017. Bueno, chicos, pues felices fiestas a todos los oyentes y a toda la gran familia que integramos, pues la guarida del Cid, que creo que ha sido otro gran año. Y recomendaros pues lo último que he visto en serie. No voy a recomendar esta vez película. Recomiendo Westworld, que la verdad que ha estado bastante bien. Ya conocíamos Almas de Metal, la película de los 70, esa es la que Jules Brynner hacía de robot, pero la verdad que esto pues tiene un desarrollo pues con muchos más matices, ¿no? Y tiene hallazgos interesantes. Es verdad que le sobran un par de capítulos, pero la verdad que del 7 al 10 mejora bastante y deja abierta la línea para nuevas temporadas, lo cual siempre pues de manos de HBO la sorpresa está garantizada y las tiene, ¿no? Entonces con eso pues nos damos por contentos. Y poco más, desearos una feliz Navidad y poneros películas de Kubrick, que es lo único que garantiza grandeza. Y un abrazo a todos de parte de Alcaide. Hola, guardianes, feliz Navidad a todos, aquí el becario Molón. Bueno, básicamente nos ha pedido aquí el mamado Lidl, que este es decir, Asier, que bueno, no he podido estar en el programa de tostadas y decepciones. Ya me jode no haber participado en la guarida este final de año tanto como quisiera, pero bueno, a ver si 2017 me deja compatibilizar mi agenda, que últimamente está a tope, con colaborar con la guarida, cosa que de verdad me apetece. Bueno, lo que decía, el líder nos ha dicho que como no hemos podido estar en el programa de tostadas y demás, voy a decir aquí lo que ha sido para mí lo mejor, lo peor de 2016, un poco muy por encima, ¿vale? Lo que serían recomendaciones, bueno, pues a ver, mi corazón de DC manda y la versión extendida de Batman v Superman me ha gustado mucho. No he dejado de ver el Blu-ray una y otra vez, aunque es posible que fuerais al cine y no os gustara nada, de verdad, dadle una oportunidad a la versión extendida porque merece la pena. A mí me ha merecido mucho la pena. Por no entrar en más cositas, paso directamente a tostadas. Una tostada para mí fue Doctor Extraño. Ya esta película tenía muchas ganas. El personaje de los cómics me gusta mucho. Lo que pasa que, bueno, al final, la película, tengo que decir que a pesar de que Cumberbatch salva la papeleta, me aburrió bastante, así que tostadón. Y decepciones, bueno, después de que todos los chicos de la guarida del cómic, por cierto, intentaremos que haya guarida del cómic en 2017, después de que todo el hype que me metieron ellos con X-Men Apocalipsis, al final la vi, y aunque sí que es verdad que me gustó, tampoco considero que sea para tanto, no sé, me decepcionó un poquito, ¿no? Y esas son mis recomendaciones, así que aquí se despide el becario Molón, siempre Molón, diga lo que diga la rubia oxigenada que tenemos por líder. Así que nada, chicos, feliz Navidad, muchos besos y que os traigan muchas cosas por Navidad. Un saludo, adiós. Feliz de fiestas, oyentes, ala. Hasta el próximo año. Porque eso es sano. Tú me has dicho, emperador, que había que felicitar las fiestas y ya. No. Y muy poco, esto es muy poco serio, emperador. Emperador, si no sé qué demonios estás diciendo por esa boca. Pues tú me has dicho que yo quiero un programa más largo, que hace mucho que no vengo, Polines. Pero por eso estamos aquí hoy. Oyentes, que sepáis que el emperador me tiene secuestrada y no me deja salir en los programas. Eso no tiene ninguna razón de ser. Porque sé muchas cosas de piñículas, sé muchas noticias frescas que huelen y sé cantar muchas canciones, pero no me deja el emperador. Los oyentes, guardianes e incluso Paz Zuzu, saben que eso no es cierto. Y veo HBO, y también veo Flix. Te voy a dar con la... He visto The Walking Dead, y he visto OA, y he visto El Exorcista, y he visto Pinículas, pero el emperador no me deja hablar. ¿Sabes qué? Picha aplastada, con hashtag. ¡Ese era Justin Bieber! ¡Claro! What do you mean? Na ti ti ti ti ti ti ti. Na na na na na na. Na na na na na na. What do you mean? Tin tin tin. ¡Pero tú! ¿Esa es una canción navideña? No. ¿Tú no vas a cantarnos hoy canciones navideñas, Beatriz? ¿Quieres que cante una canción navideña? Pues sin una canción navideña de la Beatriz en la guardia no tiene sentido. ¡Nos podemos morir todos! Pero como un cuadro, a ver, una así, una bonita. A ver, creo que tienes esta instrumentación. ¡Hala! ¿Has visto campanitas? Ay, buena. I'm away. Christmas. I want to know, I want to know. I'm a brand new Christmas. Deja de hablar en inglés, a ver. Hazlo en castellano con los guardianes, ¿sabes? Hostia, así. Así. Perdón. Así de repente. De repente. Oh, blanca Navidad en la guarida. ¡Chan, chan! Me gusta mucho estar aquí. Tiquitín, tiquitín. Con los emperadores que son muy molones. Esta Navidad serás feliz. Tin, tin, tin. Ven a la guarida, que es tu amiga. O divertida. Con haters lovers, que bien lo pasarás aquí. Tin, tin, tin. ¡Muy bien! ¡Súper emperatriz, molona! Pues yo quiero ahora dar unos pequeños consejos a los guardianes para que se porten bien en la cena de Navidad. ¡Hala! ¿Portarse bien? No. ¿Portarse? Muy mal. No. Está, a ver, ¿qué es eso de pay, amor y el plus para el salón? No. No. A ver, realmente, ¿qué pensamos de la Navidad? Es un rollo. Nos tenemos que gastar dinero y pensar en regalos que realmente no queremos hacer. No queremos. No, hay gente que dice, joder, tengo que hacer un regalo y no apetece. No. Tenemos que ir a cenar a casa de gente que no nos apetece. ¿En serio? Sí, casco. Tenemos que hablar de cosas que no nos apetecen. Preguntas incómodas, cuando te tiran la puntadita de... ¿Y tú qué? ¿Qué? Y dijo, ya está preguntando cosas que no tienen que preguntar. Se tiran de apoyo. A ver, a mí, espera. ¿A mí sabes lo que me molesta? ¿Qué? Cuando pregunto en la cena de Navidad... Oye, ¿qué os ha parecido el último capítulo de Westworld o de Juego de Tronos? Y se ve una planta rodadora que se mueve por allí. Y suena el tiririri. ¡Mua, mua, mua! Y se empieza a saltar alguien que dice, ¡esa serie es una mierda! Y se empieza a debatir y nadie más te entiende. Más que una persona. Un asco de persona. Jolín. ¡Eh, Navidades! Lo mío es peor. A ver, lo tuyo es peor. Cuéntame, Beatriz. Yo llego, hay silencio. Me siento delante de una mesa llena de comida, con más gente. Y hay silencio. A veces dicen, pon no sé qué cadena, para que no haya silencio. Y se ve una cadena de estas que dices, vaya mierda que están dando por... Y dices tú, para romper el silencio, ¿y por qué no ponemos? Y te dicen, no, hay que ir al rey. No, hombre, eso no. Pero no, hay que ver la novela. ¡Hay que ver a Beatriz Leches! No, esa no, porque es... No, las nuevas tecnologías hay casas con las que no van. No casan. Las casas no casan. Y nada, así que dices, bueno, por lo menos me voy a poner las botas a comer. Eso es rico. A ver, ¿cómo se comen los langostinos? Los langostinos se comen con el dedo índice y con el gordito. Con el pulgar, el gordito. Y se cogen con los dos dedos y primero se quita la cabeza y luego desde las patas, desde abajo hacia el otro lado se va pelando. Y lo último se quitan las patas. ¿Y cómo? ¿Y la cabeza se comen? Si eres cochino... A ver, yo lo explico, no es porque sea cochina. Pero en la cabeza hay muchas cosas malas. Estas porquerías. Todas las cabezas. El cerebro chamuscado. Vamos, que la cabeza es mejor no comer. Eso es lo que tiene la cosa mala. Y colesterol, cosas malas para la humanidad. Ya tiene el otro que es chichi. está ahí jugosa. ¿Sabes cómo está? Bueno, con mantequilla. O sea, pues con mantequilla. Claro, claro. Es que está escuchando el programa de las tostadas y me sale lo de la mantequilla. Claro. Con... ¡ay, con mayonesa! Ya lo bate como haciendo mayonesa. ¡Qué rico los langostinos! ¿Cuándo los untas con mayonesa? En la guarida. En la guarida. Pues así, súper rico. En la guarida. O con una salsa rosa que también sabe con mayonesa. En la guarida. Y nada, comes cosas que normalmente pues no comes todos los días. Una pregunta. ¿Qué? ¿Es mejor llegar pedo? ¿Llegar con resaca a la cena? ¿O estar de pedo en la cena y luego de resaca? ¿Cómo? ¿Cuál combinación es la mejor? En mi caso lo mejor es llegar borracho, perdido. Así no te enteras, comes y cuando ya esto dices, ya te has ido y dices... ¡Hola! ¡Qué bien me lo he pasado! Porque claro, todo te hace gracia. Tú ves la cara de la compañía y te hace gracia. Ves las expresiones de los acompañados y te hacen gracia. ¡Todo te hace gracia! Cualquier cosa que pase te hace gracia. No está bien eso. Entonces así mola, porque estás como desinhibido. Bueno, no sé si quieres añadir algo más para nuestros oyentes que disfruten de la cena navideña. Y si no, que se tomen unas copitas para disfrutarlo. Y serían en la guarida. Hay que reírse, hay que pasárselo bien. Siempre. No hay que dar importancia a los tejemanejes familiares. Hay que pensar que solo es un día, o dos. Pensar que luego vendrán los kilos de más, el o de colesterol, menos. La gota por comer muchos marisquitos. Aunque realmente, ¿para qué liarnos la manta a la cabeza con lo buena que está una pizza? ¿Para qué tanta parafernalia? Yo sería feliz con una pizza. ¿Pizza? Sí, pizza, pizza, pizza. Y patatas fritas de paquete. Y a ver, ¿qué más tú? A ver, vamos a idear la cena navideña perfecta. Vale. A ver, ¿qué pondrías para comer en pedo? Pues yo de entremeses, palomitas con mantequilla, unos butidos a la brasa, con un poco de pimientos tostados. Sí, pues, sí. ¿Qué sería tu menú? Algo de marisco que nunca ve mal, acompaña, sobre todo acompaña bien con las palomitas, ¿sabes? Qué cosas. Pues me has dejado así como un poco rara, palomitas. No sé. Sí. Gominolas, cosas así. Guarretadas. Guarrería, Vale, aceptamos, barco. Yo mi menú sería un poco diferente. Pero habría pizza. Con mucho queso. Seguro que pizza. Y con salsa barbacoa. Qué buena. Pero, ¿y si podría elegir pizza? Oh, elegiría la pan. La pizza pan de Pizza Hut. Qué buena. Comería eso a todas horas. Qué rica. Con Coca-Cola. Cero. Fresquita. Oh, me saliva la boca. La Beatriz está teniendo un frenesí alimenticio, Beatriz. Oh, y también... a ver qué va. A ver. ¡Por el amor de... ¡oh, también! ¡Sal de esta niña! ¡Calla un poco, que estoy saboreándolo! También comí una tarta de chocolate. ¡Padudu, sal de esta niña! ¡Oh, qué bueno, por favor! ¡Tarta de pocholate! Sí, ¡qué rico! ¡Oh, y joder! Un revueltito así como de chaca, huevo cocido, salsa rosa y unas gambitas ahí cortas. ¡Oh, qué rico! Con unas tostadas de pan y crujiente. ¡Qué bueno todo, por favor! Habéis apuntado la receta, ¿verdad? ¡Qué bueno todo, por favor! A ver, pero o un cheesecake de Oreo hecho en casa también me gustaría. ¡Qué bueno! ¡Oh, qué rico! ¡Jope, qué pena que nunca ponen eso donde voy! No es qué pena, ¿verdad? ¡Ay, ver, qué pena! ¿Qué? Emperatriz, yo creo que ya va siendo hora de... ¡Se me ha inundado la boca de tanta saliva! Creo que deberíamos de despedir ya. Vamos, que si tienen hambre, ahora tienen más hambre. ¿Verdad? Sí. Sí. Vamos a despedirnos con un mensaje bonito, vale. De Navidad. Guardianes y guardianas, os deseamos desde la guarida de Sin una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y os esperamos durante todo el 2017 aquí en la guarida, contando películas, series, con los haters que tenemos un montón, sí. Con los Facebook que también tenemos gente interesante que se ha incorporado últimamente y me gusta mucho. Y más que vendrán. Y más que van a venir. Sí, señor. Y todo muy interesante. Ojo, me han gustado las campanitas estas, ¿eh? Me estoy quedando un poco sorda, pero mola las campanitas. ¡Oyentes! ¡Sois los mejores! ¡Nos gustáis un montón! ¡Nos casaríamos con todos vosotros! No, eso no es verdad. ¿Casi? No. ¿Casi? Que no. ¿Casi? Que no. ¿Casi? Que no. ¿Casi? Que no. Has entrado en bucle. Que sí. Has entrado en parada. En la guarida. Que no. Que sí. Nada, bodorrios no. Bueno. Hombre, fiestas de bodorrios yo me apunto a todas. Si me queréis invitar, yo voy. Pero yo Beatriz, voy. ¿Por qué nos vamos a ir? ¿De boda cuándo? ¡Ah! ¿Por qué nos vamos ya? Porque tenemos que irnos a las estrellas. ¡Claro! Porque ya llega la cena y ¡ho, ho, ho! Está de camino. Eso es. ¿Y de dónde vienen? ¿Papá Noel? Sí. ¿De las estrellas? ¡De Laponia! ¡No me fastidies! ¡En Laponia! ¡De frío! ¡Pero yo me río! ¡Mi abuelito Yurupuki! Es amigo mío. Guarida, guarida y la. Soy un sí, soy un sí, soy un sí. Guarida, guarida. Sé tú también sí. Chan, chan, chan, chan. Chan, chan, chan, chan, chan. A ver. Es que Papá Noel. ¿Papé qué? Tú dices que viene de Laponia. Sí. ¿No? Soy del norte. En Laponia no vuelan los Papá Noel. Yo creo que viene de las estrellas. Puede ser, ¿eh? Como todos. Porque tiene magia. ¿Y la magia de dónde viene? De las estrellas. ¿Como nosotros? ¿Como nosotros? Claro que sí. Así que, ya sabéis, las cosas con magia vienen de las estrellas. Como la guarida de sí. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta nunca! ¡Ah, no! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Así pues, en nombre de todos los integrantes y de un servidor, os deseamos feliz Navidad y un venturoso y próspero año nuevo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Pues un minuto a... Okay. Voy a ir al excusado a excusarme. Excúsate, vas a mear o a cagar. Un momento. Segundo. Voy a aprovechar a hacer unas cosillas. Pues sí, porque esto... Cuando si ahora se empezará a unir gente, ya verás. Va a ser un gallinero. Ya ves. Vale. Ahora vengo un momento. Encima estáis de un soso que flipas, ¿eh? No decís nada. A ver, ¿están callados? Sí, sí, están aquí callados. Como putas o como perras. ¡Furcias! Decir algo. Creo que estabas excusándote aún. No, ya está yo excusado. Vale. Dentro de poco voy a ser de verdad el amado líder del grupo. Yo compro ropa, luego la vendo. Y es el movimiento que yo tengo, chic para ti, chic para mí. La rebajita, guapi. ¿Cuánto daño ha hecho esa mujer? Bien, que no había denuncio. Bienvenidos al programa navideño de la guarida de Sid, Perry. No sé qué le pasa a los otros dos, no dicen ni mu. ¿Qué pasa, Urko? ¿Qué pasa? ¿La resaca te ha dejado tocado o qué? ¡Ostras! Oh, ¡si es Urko! ¡Hola, Urko! ¡Hombre! ¡Qué buenas! ¿Qué tal? Bien. No, yo he estado sobrio y estaba sobrio en todo momento. Los cojones. No, casier, no sé qué. Yo también, la verdad es que sí. Los alcoholistas. Anda. Los alcoholistas. Anda. Carrillo, ¿qué cuenta? Aquí estamos. No sé a qué viene, pero... No sabe. Algo de tostadas y no sé qué. Todavía no sabe a qué viene. A desayunar. Bueno, pues como ya habéis visto, hay más gente que falta y sigan uniendo por el camino. Rubén, el becario, que no mola nada ya infinitamente, se ha desafrentado. Se ha perdido al final. Joder. Estará buscando la perla negra. Es verdad. O su machete, ¿no? Calla. Bueno, cuando lo oiga va a dejar de venir a la guarida y se va a hacer su propio podcast. No, perdón, que ya lo tiene. Pero ahora tiene Facebook. Joder. De verdad, cuando lo oiga va a dejar de venir por aquí, eso está claro. Sin acritud, Rubén, sin acritud. Desde el corazón. A ver, ¿qué falta? Por aquí está Camper, vale, pues vamos a unirlo a la guarida. Es un poco una historia de traiciones y demás, lo de Rubén. Tú indaga, o sea, mete más dedillo en la herida, sí. Sí, para ti, sí, para mí. Bueno, habéis traído mucha mierda, ¿no? Espero. Bueno, algo. Bueno, alguna. Porquerida. Yo traigo las puertas. A ver si Alcaide puede entrar y se le oye. Oh, ven Antonio. Sí, Camper debería estar ya aquí, pero... Es que nos está troleando un poco. Es que me... Ah, no, que me ha dicho que entraba igual más tarde. Estará todo el mundo con las postales navideñas mandando las cuentas. No había dicho Camper. O eras tú, Camper. Sí, eras tú, joder. ¿Qué ha puesto a última hora? ¿Puedo entrar ayer? Oye, yo pensaba que Camper venía. Pues nada. Creo que sí, creo que él estaba apuntado, pero a las 7:30, creo. Ah, vale. Ah, es verdad que tiene que cerrar la tienda. Pues nada, empezamos, monadas. ¿Os parece bene? Muy bien. Venga. Pero espera, que quiero hacer una cosa. Para que parezca que estamos así de charleta a todos, ¿podéis hablar a la vez? Por supuesto. ¿Podéis intentarlo? Sí, empezar a hablar. Porque no la veis meneando los brazos al aire. Madre mía. Tengo un chiste a mi lado. Bueno. ¿Empezamos? Vamos a empezar. Ponte serio, anda. Yo serio.